Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 1 de la tercera temporada. El 105. Y esta noche nos encontramos. Papi, Carlos Estoico. El Iván. Arthur Wan Kenobi. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Y el Bert. No. Missing in Action. Y el Oscar. Tampoco. Missing in Action. Y Pablo. Él sí tiene sección. Vamos a comenzar con los saludos. Comiénzale. Saludillos. Primeramente a mis chiquillas. A Vale, a Bere. Y desde luego a Chelly, que nos fuimos a ver. Una película que ahí vamos a ver cuando lleguemos al Box Office México. Digna de comentar, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Cuál fue? Por ahí también nos hicieron favor de mandarnos saludos. Que me espero a la sección de saludos para retribuirlos, ¿no? Y quiero saludar, ahora que no está, a Raúl Ceja, San Bigote. A San Bigotes y a Pati Pestañas. Y nada más. Y un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, que ya estamos listos al 100 para el estreno de SW7. También un saludo muy especial a Iván Rivera. Gracias. No soy yo. A Daniel, mi compañero Godínez, con su grupo. Déjalo, Tacho. Con su grupo Vive la Música. Contrataciones al 618-132-6376. Si dicen la palabra mágica, friki, por supuesto. Cuando le hablen, van a tener que dar la contraseña y yo creo les hará un descuentillo por ahí. No. Bueno, yo me estoy comprometiendo. Es el código clave, ¿verdad? Es el código clave. Y pues ahí un saludo a todos los que nos escuchan. Un abrazo y muchas gracias por seguir escuchándonos. Y que sin antes que se me olvide, también un saludo muy especial a mi señora madre que nos escucha. Usted disculpe desde ahorita. Qué pesadilla. Como decía el abuelito de mi señora esposa, a partir de ahorita ya todo lo que diga. Tu nombre es Iván. Mi nombre es Iván. Aquí todos somos Ivanes, ¿verdad? Sí, y el que no quiera creerlo. Como yo, ¿no? No pueden ser jóvenes otra vez, ruquitos. Chale. Mira, a ver, que me perdí de esa plática, ¿qué pasó? De que todos somos Iván. Ah, ok. Sí. Pero sí veniste, ¿no? Sí. No se había roto la calabaza. ¿Todavía no? No. Sí, estabas ese día, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Focus. Bueno, pues muchas gracias y seguimos adelante, señoras y señores. ¿Iván? ¿No? Tú primero, ahorita yo. Ah, ok, perdón. Cortina número uno. Pero antes mi patrocinador, ¿no? Patrocinador. Sí, nuestro malo patrocinador, por favor. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Y después de este amable patrocinio de Ensure, y no sé a quién más habrán puesto, mañana me enteraré. En la cortina número uno, al Liencita y Marianita, que nos proveyeron ya de nuestros sagrados alimentos. Muchas gracias. Engordadores. Arigato. Arigato, Saimes. Cortina número dos, 82-85. Los que sobreviven. No, saludos, joven, a mi generación. ¿Quién nomás llaman Yimatoba? El Yimatoba. En la cortina número tres, a nuestros compañeritos de la Legión 501. Sí, Star Wars. Y una vez, Candelas, te estoy comprometiendo. Acuérdate que el sábado que viene tenemos evento. Ah, qué bonito, va. Del Día de las Estrellas, ¿ok? Noche de las Estrellas. ¿Ya es este sábado? Este sábado. Ah, güey. Sí. Ah, chinga, qué rápido. Yo de 6 a 9. Voy a estar en la playa. Lástima, Margarito. Bueno, pues ahí voy de. Aunque y, sea de cargador de maletas. Como les dije ahorita, fuera de grabación, de este sábado al otro tenemos un desfile. Ah, sí. Desfile de los caramelos. 6:30 de la tarde. Entonces. Cuidado con la bruja. Vayan, Corona. Está vayan sacándole así brillo al. Al zapato. Cortina número 5. A nuestro ahijado Carlos L. Morales. Saludos a Culichitown. En la cortina número 6 nos va a dar una envidia. Pongan atención. Cortina número 6. A mi amiga, la notario público número 16 de Monclova, Ana Laura Márquez. ¿Qué anda? ¿Dónde crees, güey? ¿Dónde anda? En España. ¿Y qué exposición crees que ya vio? Face of the Force. La de los cascos, sí, que nos roban. Te odio. Te odio. Ya le dije que me mande fotos, por favor, aunque sea ahí. O el casco. El casco. Y que se robe el casco. Si me lo hubiera robado yo. Yo te no va me a mandar el graffiti nomás. Ahí si cabe en tu mochila, nos lo mandas, Ana Laura. Saludos hasta allá. Está celebrando su cumpleaños. 28, creo apenas. Está cumpliendo 27. Ah. Y este. Y en la cortina número 7, amigos facebookeros, ahora estuvo muy pobre la cosecha, fíjate. Ivonne Dolder. Ah, sí. Break Balatas, Liliana Serrano, Raudri Quintana y en Twitter, a Queen Beach. A la Alan Beach Queen. Vámonos. Alan Taylor Tétanos. No, ahora va este. Ah, Iván, sí. Perdón, Iván. Ah, pues yo mando saludos a todos nuestros escuchas, a los que quieren saludos también. Pues todos. Casi todos. A todos los que les va a gustar este episodio, de que me imagino que ya con el puro tema que, o la imagen que están viendo del link, pues les va a gustar. Les va a doler, pero les va a gustar. A Wendy, a mi señora esposa, que ahorita debe estar dormida ya. Ah. Así que, hola a todos. Es la primera vez que mandas tantos saludos. Sí, ahora hasta me sorprendió. Felicidades. Felicidades. Pues perdón. Bueno, adelante, Lord. De haber sabido, me muero de chiquito, fíjate. Ay, cabrón, esa es la chida, güey. O sea que no respira ya. Si quieres, yo te lo mato, carnal. Estoico, revívelo, por favor. Ahí va. Bueno, vamos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Alex Casas, Martín Guardiola, Diego El Vander, Klaus Villaseñor, Susi, Sunday I Belong, a Cuchanova, Tecnoguru, Estilos, Editorial La Fragatina. En Facebook, a Zoe García, Eric Delgado Valverde, Linda González, Leticia Guadalupe Mejía Covarrubias, David Eduardo Mederos Ortiz, Martín Guardiola, Carlos Graves y José Daniel Vargas, que es nuestro compañero Godínez. Ya apenas nos diste like, cabrón. Ya te caché. Ah, sí. Sí, ya, ya. Infame. Bueno. Mal rayo te parta. Y a la sección cara del. Bueno, ahora sí que a la sección cara del programa. Ahí van los saludos. Corre y se va. Beck García de la Furcade, que él quiere sus saludos. Y gracias por hacer el día martes el mejor día de la semana. Ah, chido, carnal. Nosotros pensamos lo mismo del lunes. Muchas gracias, carnal. Las borracheras. A Caramón el Blanco, saludos, que también nos manda mucha suerte con el episodio. Carlos Graves, mándale saludos a mi novia Lucero, que no se enoje, la voy a llevar a ver Star Wars. Pero carnal, ya sabes la regla de las novias. Sí. Que por cierto, el otro día el Osiris, oye. Sí. Bien, así debe ser, señores, deberían sí, publicarlo, ser. Todo el mundo lo puede ver en sí, el foro. Sí, lo podemos publicar ahí. Publíquelo, por favor, con para orgullo. Que vean un ejemplo de cómo se debe de hacer. Sí, ¿quieren saludos a sus novias? Así debe ser. Así debe ser. A Carlos L. Morales, el tachado, que él también se une a su paisano, el Dayet, en la trompetilla con baba para el Jima. Ah, chis, ¿por qué, oye? Que se lave las nalgas. Ajá. Así te dicen. Sí, ¿pero qué? ¿Por qué trompetilla? Que porque sacaste el americanista que traes dentro. Ah, fíjese que... Ah, una trompetilla. Bueno. Desconozco por qué la trompetilla, pero señores, aquí está mi trompeta para que quieran venir. No me importa si me alejan con babas, ¿eh? Es irrelevante. Saludos hasta allá. Bye. No. Matador. Celo. Bye, si las atascaste hasta el... Retaco, güey. Chale. Ustedes solitos. Daniel Durán, que deberíamos de hacer un programa en vivo con chat para los usuarios que puedan opinar. No, ni más, cabrón. Ay, sí, vamos a tener aquí una Lupita, güey. No. Gracias, Lupita. Sí, no, está cabrón hacer bye. Eso. No tenemos dinero no, para pues eso. No, pues si así no nos alcanza el tiempo, divagamos. Tome en cuenta sí. Nuestra edad, divagamos. Sí, sí. Divagamos. ¿Qué estamos viendo? De la O, no. Quique, que quiere saludos para hasta Iowa, que están bien nevados hasta allá. Y cómo no. Domingo hasta allá. Es correcto. Sí. Domingo Ramírez, que quiere su saludo para él, su esposa Claudia, que ya le está queriendo meter al mundo friki, que se resiste, pero nuestro saludo ayudará. Así pasa. Así son. El poder del lado oscuro se impondrá. Finalmente. Es correcto. Éxito en esta tercera temporada y que vengan muchos buenos programas, que ya se chutó toda la segunda temporada. Gracias, carnal. Enrique Jaques Herrera, que cuando tendremos un cameo de Stan Lee, güey. Ah. No, pues, en no. Una de esas, ¿verdad? Luego en una. Eric Chirio, ¿no? Parker, sí, a Marcos Huerta, a Fernando Ruiz, César Rosas, Fernando Cardoso, que también nos desea el mejor inicio de temporada. Ay, y que muchas gracias por nuestros desvelos. Y sugiere un tema, Tarzán. Ah, sí, ese estaría chido. Tarzán Bundolo. Hay que anotarlo ese, es buen tema. Sí. Gil Blanco, a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, hermano, un abrazo. Él tiene su programa en vivo. Él sí está cabrón, güey, para que veas si está cabrón. Está tiene su programa en vivo todos los miércoles. O sea que nosotros valemos a la madre, güey. No, no, pues está cabrón hacerlo en vivo, güey. Sí, no, hay está... que prenderle. Sí, sí, la neta, hacerlo en vivo está muy cabrón. Bueno, por ahí le paga, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? ¿No? ¿Ah, qué perro? Sí, él no, está bien. Me quito el sombrero, maestro. Sí, ¿por qué crees que le digo al Gil que es el máster? Sí, no me pongo de pie porque eso está muy indecoroso. Está reservado para los de Sinaloa. Bueno, Hugo Poisson C. Apitain, que también le manda saludos de su parte a Hugo Poisson y a su hija, que ya nos sigue. Y que fue muy divertido el programa de los nuevos 52. Gracias. Estuvo padre. Y Muris Díaz, y Muris Díaz, el ahora casado desde el sábado, Lord del Relámpago no Negro. No mames, güey, Jerónimo. Ya. ¿Por qué? Eso me llama que acabaste rápido. Es correcto. Tan, tan. Israel Bernardino Ramos, que también quiere un saludo para él y para su princesa Valeria, su paraguán Santiago Patricio y su muy re simpatiquísima novia Reina Janelli. No hay pruebas. ¿No hay pruebas? Sí, no hay pruebas. Y que amigo el señor Estoico, saludos a Valeria, Berenice y Cheli, que dio fe hace dos programas. También manda un saludo a mí, a Lord Tuétano, señor de la censura, y al señor tirano Gimbasaurio Rex. Ah. Porque luego te ponen muy rudo. No, bueno. Yo y nomás bien de la tercera. Eres Lord cuadra. De la censura y del Forever Alone. Y cálmate. Es correcto. Al Arthur, muy chida su sección. Y saludos también a Pablo, a Oscar, Bernardo e Iván. Y una disculpa que porque ha tenido mucha chamba y apenas descargó los últimos dos programas. Va atrasado, pero nos felicita por los logros obtenidos y las metas cumplidas en estos recién cumplidos dos años. Ay, y fíjate que yo te quiero mandar un saludillo de contra porque cuando estábamos leyendo, antes de venir acá, me tocó leer el saludo. Y estaba a un lado de Cheri y le dije, mira, le mandan saludos a Valeria Merenice. Y me encargó mucho que te mandara saludo de parte de ellas, para tu princesita Valeria y para el Padawan Santiago. Porque dice que si tus niños esperan con el mismo gusto los saludos que mis hijas, que se sintió muy identificada contigo. Entonces por eso me dijo Cheli, te encargo mucho que interrumpas al sangrón ese del tuétanos, porque así le dicen, no sé. Así. No, me digo, te encargo que mando saludo. Entonces, ahí lo tienes, Hernán. Sí, oiga, me está pisando, no es acelerador, ¿eh? Y fragmentos de memorias también. Ánimo, carnal. Saludos, que él quería este tema. Sí. Uno de los tantos. Y luego a Javier Parker Jordan, una gran felicitación al Tuétanos, a mí y a la banda, y a estos dos años de friquismo, que es un fiel Zulu. Es un fiel seguidor desde los primeros programas. Que sigamos haciendo tan excelente programa y que sigan muchos años. Gracias, carnal. A Jesús Monroy, que también nos manda saludos de la tierra Tusa, que comienza la tercera temporada y a disfrutar, y que pide saludos para su ultrón esposa, Ultrona, resucitada luego de morir de la risa por el episodio anterior. Juan Eduardo Breque, saludos a los abuelos del Friki Podcast. ¿Qué obole, cabrón? Y todo esto, ¿qué edad tiene cada uno del staff? Porque él tiene 40 y aún se siente un adolescente friki. Saludos, güey. Saludos desde Chile. Pues malas noticias, carnal. Estoico, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir este septiembre pasado mis joviales 37. Órale. O sea, yo 30. Te puedo decir abuelo. Es correcto. Iván, el niño. Yo aquí soy el más joven de todos, yo tengo 26. Arthur, está aprendiendo a caminar. Es usted un caballero por decir más joven, ¿eh? Es correcto. O sea, no dijo el joven o menos viejo. Es correcto. Más importante que decirlo es cómo decirlo, ¿verdad? Ah, claro. Es eso. Arthur, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 38 primaveras. Ya cumplidas. Cumplidas. Excelente. Yo estoy acabando en mi ciclo de 46 y en un par de meses más, en enero, 47, ¿no? 47 añitos nada más. O sea, voy para los 50 años. Ay, ¿sí? ¿Cómo les va en la crisis de los 40? Fíjate, querido diario. Focus. En mi caso, yo tengo 35.5 años. Jodido. 39. Estás jodido. Sí, 39. Tengo 39. Soy de 76. A 6. Y no, todavía soltero, güey. No. Claro, he disfrutado. Vas tras mi marca. Sí, güey. Yo voy por tu marca. Yo me rejunté a los 41 años, güey. Y firmé a los 43. Chan. O sea, me vi 2 años de rejuntar. Sí, no, pues va a estar tras mi marca, maestro, ¿eh? Es correcto. Échale ganas, güey. Y luego Pablo tiene que, es un poquito más grande que tú, ¿no? Pablo. Dijo él, no, ya pasa de los 30 o 32, lo dijo el programa pasado. Sí lo comentó, ¿no? Sí, ahí chéquenlo. Pues lleva tres carreras. Okay. Entonces, pues bueno. No sé cuántas maestrías, ¿no? ¿Y el Oscar? Doctorado. Güey. Oscar es mayor que yo, él debe estar cumpliendo ya 40. O sea que fíjate, es un año mayor. Chavo Iván, yo soy el más joven. Fíjate qué suave. Pero yo mi vida, Oscar, nada. Ah, es que eres niño de la calle, güey. No, pues, claro. Esos valen por 7. No, sí, la neta sí, ya mucha honra. Sí, cada año que uno crece en el infierno, cuesta más que el doble, es más alto, como 7. Sí, estuvo chidote. Pero. Bueno, pues ahí está, ya viste, no eres tan grande. Y luego Juan Pablo Navarro Hernández, buen lunes friki, nos felicita por el level up y nos manda, nos encarga saludos para empezar bien la tercera temporada. Saludos a su carnal Víctor Navarro, maestro. Que imagina que va a disfrutar mucho este capítulo, más les vale. Yo le chingé de que era. Pablito, ahí voy a dar todos los chismes e información acertadísima que hiciste, favor de pasarme inbox. Por recado secreto facebookero. Luego Julio Aguiñaga, que ya está ahorrando para su armadura de trooper y que quiere que comentemos algo de la 501. ¿Quién? Maestro. Oye, sí, de veras, sí necesitan porque Aguiñaga. Nunca platican una pequeña sección o un comentario como el de hoy, de que se van a juntar en tal lado. Ah, sí. Y haría falta de que un nuevo miembro, etcétera. Es que, perdón, ¿ese era trabajo de quién? ¿De uno de los caídos? Era trabajo de uno de los caídos, güey. Pero ahora es trabajo de Jima. Bueno, no, de Jorge, que él tiene más rango que nosotros. No, pero no, como... Acuérdate que Jorge es forever alone. Pues, imagínate. Sí. La envidia que te da. Es que él tiene que bajar de allá. No, la neta no, yo estoy bien feliz con mi esposa en la cama. ¿Cómo se llama? ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, Carlos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Focus. ¿Qué? ¿Qué? Legión. ¿Qué? Eventos. ¿Qué la Legión, güey? Ah, pues los eventos, sí, lo que les dije. Los jóvenes. El evento del... del sábado que viene. Pues yo creo que hay que hacerle como lo publiqué la otra vez. ¿Cómo? Ah, pues a ver, chédelo tú. Por ¿qué fue el sábado tuvimos Trumping aquí en Paseo Durango. Oye, entonces, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo padre? Pues sí, estuvo 2-3. Chido. Como que le faltó un poquito más publicidad. Sí. Pero sí estuvo. ¿De qué fue? Si nosotros nos enteramos un día antes, güey. Ah, sí, sí. Por cierto, el póster se me hizo muy lamentable el promocional. Pues es que lo hizo un chavo que no sabe, pues. Hizo lo que pudo. Ah, ok, con el teléfono se lo echó. Pues tal vez. No, se agradece finalmente, ¿verdad? Sí, pues fue entrega de los que compraron su Battlefront, superventa, les dieron su litografía. Y pues ahí el que comprara algo, el que se acercara, pues fue su foto. ¿Y dieron autógrafos? Bueno, y respondiéndote, Julio, la Legión 501 pues es un grupo de fans que nos dedicamos desde hace ya bastantes añitos, más de una década, pues precisamente a vestirnos, a representar. ¡Jorge es famoso! A representar personajes de Star Wars, precisamente del Imperio. O de los malos. De los malos. ¡Jorge es famoso! Espérate, güey. Son, digamos que son nuestro modus operandi, es los malos que hacemos el bien, porque normalmente nos dedicamos a contribuir con. Ahora sí, con. Con ritos. Acciones. No, acciones altruistas. Con beneficencia. Hacemos a veces visitas a hospitales. Participamos mucho con hospitales del niño, con Boteo. La Cruz Roja, hacemos boteo a veces con los con bomberos, con Cruz Roja, en algunas ocasiones también con el Teletón, con muchas causas, siempre que sean de beneficencia. Luego nos preguntan que si vamos tipo, a cumpleaños y cosas por el estilo. ¿No mi piñata? Sí, no, por la pena, pero pues, no. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó trupear, que llega un vato y nos pregunta, oye, ¿ustedes son las botargas de Star Wars? Me quedé, ¿quién este cuate? ¿Qué rollo? Sí, no. Ah, en el Teresa. En el Teresa, exactamente. Esa vez, fíjate, son anécdotas las padres, ¿no? Terminamos el evento en una sala donde dan como le haces como de ballet, porque tiene espejos y duela. Nos estábamos quitando las armaduras y llega un personajillo, un chavo de unos, pues de tu 20, edad, probablemente, menos, un poco más joven. Creo, sí, estábamos joven. Y me pregunta exactamente, dije, oye, ¿estas son de las botargas de Star Wars? Y me quedé, casi se me cae la ¿cómo se llama? La armadura. Casi se me cae. Y yo, ¿qué dijiste? Sí, que las botargas, porque voy a abrir un bar y quiero ver si pueden ir. Y dije, a ver, permíteme, dile aquí a mi comandante. Alan, güey. Le dijo eso, pues. ¿Sabes qué le dijo Alan? Más o menos palabras textuales. Joven, ¿sabe qué? Retírese de aquí, por favor. Y le truena el dedo, o sea, lo saca del salón sin decirle absolutamente nada más. Sí, pues sí, no. ¡Imbécil! Sí, no, no, no. Entonces, bueno, tenemos presencia pues básicamente en todos los continentes, a excepción de Antártida. Porque en todos tenemos ahí presencia. Voy a cambiar Antártida para ser primero. Ahora sí que pues participamos muy estrechamente también con Lucasfilms. Somos de hecho el único grupo autorizado por él, y eso tiene una razón de ser, y es porque nuestro fundador, Alvin, fue el único que se le ocurrió escribirles y pedirles permiso de que sí podíamos hacerlo. ¿Eh? Ajá. ¿Qué onda, güey? Entonces Lucasfilms dijo, ah, cabrón, pues órale, va. Y desde entonces tenemos una relación bastante cercana con ellos. Participamos en Celebrations, participamos en Celebrations, en cualquier evento oficial de Star Wars. De hecho, muchos de nuestros miembros han formado parte de los mismos eventos de publicidad, incluso la imagen de, por ejemplo, este Chris, que tiene un personaje fan, tiene un C-3PO que está mejor que el que tenían en Lucasfilms. Y esto original. Sí, y esto es neta. Entonces, para muchos eventos de videojuegos, ahí anda. Y también tiene un Boba Fett, güey. Puta, te caen los pantalones, güey. Te cae la armadura. Está cabroncísimo. Entonces, pues bueno. Y lo mejor todo es que es gratis, ¿eh? Exactamente. No cobramos ni un solo. Sí, no, esto es por amor al arte. Si se topan alguno que cobre, mátenlo. Entonces, si estás interesado en conocer un poco más de la Legión 501, pues puedes buscarnos ahí en Facebook, 501st Legion o Garrison México. GarrisonMéxico.com. ¿Le pusieron el MX siempre? Sí, sí, sí, ¿verdad? La cambiaron hace un tiempo, ¿verdad? www.501st.com.mx. Entonces, para que ahí te intereses un poquito, una participes, te registres en los foros y pues ahí está muy divertido, la neta. Y luego, bueno, y volviendo, después del paréntesis, Leonardo Fonseca, que también quiere saludos también para él, para su hija Oriana y para Mari, que no es nada friki. Y gracias, está escuchando esto de la semana pasada, que no tengo mucho tiempo. Y que, y que me apoya con Constantine, que dónde firma, ya ven, putos. No nomás soy yo. En el olvido, señores. Y luego, claro que tú hiciste ese comentario. Lo puso Leonardo Fonseca. ¿Será hermano de Turi Fonseca? No. Oye, del Turi Fonseca. Hablando de. Leonardo para ponerse ese comentario. Del señor que va pasando. No sé si es una noticia buena o mala. Ya no pasa. Sin embargo, les notifico que oficialmente ya sabe dónde es mi domicilio. Entonces, señores, esperen cualquier cosa. Ok. Al mayor Tom, que nos manda felicitaciones a todo el staff por la buena temporada y que ya tenemos más temporadas que Constantín. Fíjate que sí, güey. Ay, cabrón. Ya te voy a tachar, cabrón. In your face. A Mari Ale, que también saludos. Saludos al Friki Podcast y que nos sugiere que hagamos un programa de Stephen King. Ese es de los que tenemos ahí pendientes. Fíjate, sí. No. Y luego, Anin Starfire. Podemos grabar ebrios, oye. Estaría padre. Mary Allen. Mary Allen. No. Y luego Anin Starfire, que quiere su saludo y además quiere felicitarnos por la preparación de nuestros programas. Gracias. A Omar Silva, que nos manda saludos de Pachuca. Y su novio su novia pregunta que qué moto traes, Estoico. Tengo una moto itálica 150. Una Vespa Xiao. Una bicimoto, una carabela bicimoto. Una Honda Shadow American Classic. Con motor 750. Ya volé. Y hay con algunos aditamentillos. Sí, del año 2000. De hecho, también la vez pasada que estaba diciendo de las motos, mira, una moto mid-size cruiser se llaman, de 750 hasta entre 750 y 1200, 750, 900, 1100. Son perfectas, son ideales para traerlas en la ciudad y salir a viaje a carretera. La enfermedad fálica de los clubes de motos, de que la mía es la más grande que la tuya, claro, está medio como que desfasadona. A mí me gusta mucho la American Classic porque es ligeramente más alta y es mucho más larga que incluso motos de motor más grande. Entonces, a mí lo que me importa es eso, del tamaño, desde luego, por mi envergadura. ¿Es veloz? Sí. Pues no, es que las Chopper o las Custom son para hacer mucho ruido y tirar rostro, sí. No es a para andar que la a todo por las que calles da. De nuestro Durango, dije, ahí va el Carlos. Sí, o sea, lo padre es eso, es el ruidajo y andar tirando rostro. Y pues en carretera muy estable, se comportan muy bien. Pesa unos 245 kilos, además de que en las especificaciones, entonces se puede navegar con relativa facilidad. Y pues sí, eso es ideal, Sí he pensado en cambiarla. Muy bien aceptada, ¿no? Esa. Sí, no, de hecho el V-Twin de ese año y de esa moto es muy buscado por los que fabrican motos. Es un motor muy noble. La mía tiene 40 mil kilómetros, entonces pues no le he hecho nada. ¿Qué año es? 2000. Ah, sí. El cambio de número de siglo. Excelente. Y luego también, ¿también saludos? Sabes que es padre el windshield. El deflector de viento. Pame Showell, que también quiere saludos y le manda saludos a Beth García de la Forcade, a Perro Negro, Ramón L. Morales, saludos para todos y pide un saludo para él, por supuesto, que un día de esto nos cae por acá en las grabaciones. Nada ya más que le mandemos que... le mandemos su boleto de avión y sus tres días de hospedaje. No, ya le puse ño. Sí, ya. Checa y duramente. Con el marcianillo. Es correcto. Y luego, Auri Campillo, para su esposa también, Mayola López, que es fan del podcast. Saludos y que sigamos así. Yes. Muchas gracias. A Spidey 2099 y que ya puso su Baritec de cabeza para el episodio de Robotech. Ah, ¿ves? ¿Quieres ese episodio también? Ahí está pendiente. Ajá, papá. Y luego a Marco Aek, que saludos hasta Seattle. Para Rosa Cielo. Carmelita y Marco Cielo. Escamilla. Cielo. Y Cielo. A Ignacio González, que por Chrome. Y nos manda saludos a todos. Yeah. Ah, vale. Muy bien. Y luego pasa un borrego. En la iglesia del estoico de los últimos días. Yeah. Al Rimur quiere su saludo. Y nomás decir que estamos a 23 días del estreno de Star Wars en México. Y ahora sí, se encomienda al sagrado tío estoico de los últimos tiempos, dios vikingo engendrado, no creado, que ha de venirse a la tierra para juzgar a vivos y muertos, y que se encuentra sentado a la derecha del padre Cthulhu, donde su reino no tendrá fin, para que mande una maldición gitana a los vecinos que acaban de poner una tienda y todo se llena de puros borrachos y música norteña y reggaetón a todo volumen. Oye, qué buena letanía se echó. De veras. Apúntala, por favor, ¿eh? De veras, de que todo mi poder e influencia. Para que se vayan ellos. Para que les caiga hacienda. ¿Sabes qué es lo bueno? Los nacos se matan entre ellos. Sí. Eso sí. Pero voy a hacer mi esfuerzo a ver si los puedo aventar mi bendición hasta allá. Andrés Cruz Ortiz pregunta que si aún alcanza saludos y una bendición del tío estoico, que es de la legión del tío estoico. Sí, sí alcanzaste. Antonio Reyes, saludos y que inicie la tercera edad de los estoicos de los últimos tiempos y que su pontífica cutulesca santísima maestro nigromante chamán de estoico llene todas las noches todo el interior del frágil ser de tuétanos. ¡Que no! ¡Cabrón! ¡A huevo! Y que es el bullying. Él es el que no deja escapar nada, ¿verdad? Sí. Fíjate que entre mis andanzas de veras soy muy amigo de la necromancia, ¿eh? Sí. Y un día les voy a platicar de la iniciación de nigromante. Ah, estaba chavo, carnal. Pero sí, mucho gusto. Todavía. Eres trintón. Sí, todavía. Y luego, Anwar Vázquez, saludos a todos ustedes y reciban la santísima bendición del Supremo Estoico. Camilo Aarón, saludos y bendición, por favor. Chevo Simons, él pide saludos y pide su bendición al tío Estoico de la Legión del Tío Estoico. Cristian Sánchez, él nos manda un abrazo a la banda Friki Podcastera para la nueva temporada, pero no podía faltar la bendición de nuestro santísimo pastor cutulesco, el tío Estoico de Legión del Tío Estoico. ¡Santísimo pastor, güey! ¡El toperro! ¡Qué super rango te acabas de dar, maestro! También antigua bendición de nuestro ancestral pastor Jima, el cual dicen que le enseñó a Chabelo a persignarse con su primera comunión. Totalmente cierto. A todos esos personajes, güey. Recuerden, yo los hice, yo los destruí. Y luego dice, le enseñó a Chabelo a persignarse para su primera comunión, Old Man Jimasaurio, todos menos el Candelas. El único niño con brazos. No, la agresión, cabrón. Y luego, Daniel Chepchelios, aquí casual pasando por la bendición del tío estoico, dios tigre vikingo, papi, legión del tío estoico. Eso de dios tigre vikingo, el fragmento de memoria lo estrenó. A mí no. Sobrenombre. Tú ya está usadillo. Luego, Penélope Arwen Rogers, saludos compañeros de armas y frikis. Felicidades por la nueva etapa. Bendición de mi tío estoico, legión del tío estoico. Yayo García quiere su bendición de San Estoico y una grande felicitación a todo el equipo que hace posible el Friki Podcast. Y también por último, Ramiro Boleaga, que quiere sus saludos para Atlixco Puebla y la bendición del Mesías Carlos Estoico. Hay muchos ovnis, oye. Perronejo. Bien, pues ahora, primeramente, muchas gracias. Por su lealtad, su devoción, queridos hermanos, en esta noche vamos a hacer un esfuerzo. Las puertas del reino se abrirán a todos las almas generosas que traigan $5,000. Ah, chinga, no, me fui por lo de los cristianos. Como, sí, no, perdón. Sámara. Todos quietos, flojitos, cooperando. Y reciban mi blanca y espesa luz toda la semana. y la que resta en el izquierdo se la dejaremos al Iván. Como frutas y verduras. Pues porque cuando toca el tema necesito fuerza, carnal. Yo estoy detrás de ti, inyectándote fuerza. Nada te faltará. Pero si ya se te fue. Aunque todo vayas por el Valle de las Sombras. No, tú qué sabes. Cuando uno es macho alfa, es macho alfa. Bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Saludos. Ya, bueno, antes de que empieces con el tema, hubo gente que agradeció infinitamente que hayas aclarado el pasaje de don Jorgirio, el que mueve ahí los hilos del destino con ese relato de los hombres lobo. Se esclareció el asunto. Nos mandaron un mensaje ahí en el friki que ya hice mi primer milagro, ¿no lo vieron? Ah, algo lo leí, pero ya no me fijé. Anda, mañana lo publico para que todos ustedes lo vean. No, hombre, sí se rifó. Ahí te lo vemos. Esta mañana lo publico. Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Ahora con el lanzamiento de Star Wars Battlefront, PlayStation anunció que también tendrá retrocompatibilidad con sus juegos para su PlayStation 4, al igual que su contraparte de Xbox One. Esto ya fue confirmado por parte de Sony, quien comenta que en efecto están en planes para emular la muy famosa PlayStation 2 en el PlayStation 4. Pero pues, bueno, pues estaría bien, pero también les falta el PlayStation 3. Pues tiene más juegos la PlayStation 2, ¿eh? Sí, y sí, más sí, populares. Sí, claro. Pero ahorita, ¿quién es el que tiene todo? Ahorita todo el mundo está vendiendo todo el PlayStation 2. Sí. Y todo lo del PlayStation 3 ya lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque no lo iba a agarrar el PlayStation 4. A ver cómo les funciona. Pausa. Pues nomás desde el Facebook se reporta Salvador Guerra. Saludos. Saludillos. A ver si están vivo. En el inbox es en... Ay, cabrón. ¿Mensajes aquí? No, ¿qué es eso de jóvenes eso, deseosas, Jima? Sí, aquí estamos viendo lo del milagro de Stoico, espérense. Jóvenes deseosas. ¿Cuál es, güey? Colegialas calientes. No, Jima, esa no es. ¿Es el de Alberto Franco? Sí. Dale, pues, aquí. ¿Dónde? Ajá. ¿Lo estás grabando, sí, Jorge? Sí. Ajá, bueno. Fue Carlos el que dijo todo. Voy a leerlo, porque dice: Abel Franco manda un mensaje diciendo: me estaba resistiendo. Yo, como dijo uno, hasta ver... no creer, pero esta mañana, preparando el desayuno, sucedió. Se cumplió la profecía. Se mostró ante mis ojos legañosos y atónicos, y ahí estaba. Así que desde hoy me dispongo a ser un siervo más de la Iglesia de los Santos Estoicos de los Últimos Días. Mira, ve la imagen de arriba. Lo vamos a publicar en el grupo. Lo por nosotros. O sea, ya. Es oficial, un primer milagro documentado. ¿No? Hermanos, testifiquen los milagros. Alabado sea Carlos. Mañana lo publicamos ahí para que lo hagan. Sí, ¿cuándo van a empezar a salir las nenas con tu rostro tatuado? Sí. Algo de arte digital. Bueno, y regresando con el tema, hay una controversia muy seria y grande con Star Wars Battlefront. El punto medular es que es un juego con gráficas sensacionales, pero si lo analizamos fríamente, se siente incompleto. Sí. Pero como está dentro de toda la vorágine de consumir todo lo que es Star Wars, mucha gente se lanzó a comprarlo sin ni siquiera saber de qué se trataba. Efectivamente. Y eso ha provocado también reclamos muy, pero muy estúpidos de personas que han descubierto que es básicamente un multiplayer en línea. Qué chido. Y dependiendo de la plataforma, esto requiere suscripción aparte, como en el Xbox con Gold. Y si son jugadores que jamás se aparecen a jugar ya... Y solo lo adquirieron por ser de Star Wars, sorpresa. Pero bueno, ese es ya estupidez del ñoño con alepero. Lo importante, y por lo que digo que se siente como un juego incompleto, es que a EA, quien tiene un contrato de 10 años de la licencia, nada más, o sea, se aventó el contrato de 10 años. O sea, que van a vender. O sea, EA se caracteriza por tener juegos con contenidos descargables, que pues es una forma adicional de generar ingresos. Pero esta vez sí se pasaron de lanzas. Pues el, y mucho. Sí, el DLC, como ya hemos estado comentando, pues la verdad es que está muy caro. Y el sentimiento que ha generado entre muchos de los usuarios es que se sienten estafados al tener un juego incompleto y además tener que pagar por el resto del juego. ¿Por qué? Porque ya viene incluido en el juego, de hecho. ¿Cómo que ya viene incluido en el juego? Ya, la mayor parte del descargable ya está incluido en el mismo disco. Si no, vean simplemente su menú. hay en dos lugares distintos la opción del Season Pass ya incluida. Sí. Pero no está activa. Maldita sea. Exactamente, entonces dices, no mames, güey, o sea, todavía tengo que pagar por desbloquear algo que ya viene en el juego. Uh-huh. O sea, no mames. Y pues ni que estuviera muy muy muy barato, porque ahora que lo estuve viendo, exactamente, $50 en Estados Unidos y aquí en México 901 pesos. Entonces, estamos ¿otro diciendo juego completo? Estamos diciendo que el juego cuesta, ¿qué te gusta? 1000 piticlines, más 1, otros 1000, no, 1200. Fíjate, 1200 más otros 1000 del Season Pass, pues no mames, es un juego de 2000 lanas. Para, sí, para lo mismo, no manchen. Ahora, si a eso le sumamos que en realidad no incluye una misión de historia, hace que el gamer que no le guste el juego en línea pues se sienta más relegado en un género en el que las mayores franquicias como Call of Duty, Battlefield, sí lo incluyen. Ahora, no quiere decir que sea un mal juego, no lo es. De hecho, la beta fue muy divertida y te dejaba saber cómo funcionaba aún y siendo beta. Pero la parte de lo que le falta, como una complejidad del modo de juego, una falta de historia, es la que le cala para un costo tan elevado. ¿Y sabes cuál fue el problema? Es que ahí, se les que gusta sí, eso, ¿eh? De la historia. Sí, a mí me gustan mucho las campañas de los juegos. Y ¿y sabes cuál fue el problema que tuvieron con Lucasfilm? Que no lo pudieron hacer canon. Si hubieran tenido que aceptar una campaña, la hubieran tenido que hacer canon. Sí. Hubieran tenido que meter sus historias para aprobación. ¿Qué dijeron? No, pues. Y por ejemplo, yo por ejemplo el juego, pues, la neta no lo compré y lo pienso rentar. Pero sí. Porque pues, no soy tampoco tan fan del multiplayer en línea, la neta, yo. Pero por ejemplo, Iván sí lo es. Yo sí. Y pues fíjate que también. No soy tanto, Pero cuando jugué el beta dije, a fuerzas, este sí me gustó mucho. Y tiene padres juegos, o sea, visualmente está fantástico, o sea, está sí, está de poca madre. Pero sí se llega a agotar el modo de juego muy rápido. Las partes de las batallas de aéreas está de poca madre. Estuve viendo varios streamings de juegos que estaban ahí poniendo y todo el rollo. Eso se ve chingoncísimo. Sí. Pero sí se siente incompleto el juego. Sí, eso sí es cierto. Sí le hace falta una campaña. Pero... O modos de juego más complejos. Pues a lo mejor en los... ¿quién sabe ya? Pero bueno, entonces ya saben, por si se lo compran, ya sepan a qué va. Pero fíjate cómo en el Need for Speed... A lo que me dijeron es que el Season Pass del Need for Speed, todos los contenidos descargables van a ser gratis y es de EA. ¿Qué se oye? Aliens. Bueno, ahí alguien tiene algo prendido. Bueno, y en la sección de las secuelas que no queremos. Perdón, estaba divagando. ¡Uño! Ya ven, por esta razón no se debe de legalizar la marihuana. ¡Ah, chingo, tú que sabes! ¿Por qué me limitas? Vin Diesel ya perdió la cabeza. ¿Recuerdan que hace poco comentamos que quiere hacer precuelas y más secuelas de A Madres y Encabronados? Sí. Bueno, pues ahora ya salió con otra pendejada. Resulta que también quiere hacer más secuelas de su otro personaje, Riddick. Sí, ese güey que se la pasa malhumorado y que está ciego y que aparte, pues, se la parte a todo el que se atraviesa. ¿Quién? Riddick. Si no la dominas, no la consumas, carnal. Y además quiere hacer spin-offs para televisión. O sea, ya. ¿Qué marca es? Ya lo perdimos. Y luego, en las secuelas que no queremos. ¿Qué? El proyecto de traer de la nueva película de Top Gun sigue adelante. No se ha estrellado aún. Y se anunció que el gordito de Val Kilmer. Porque pues, si no lo han visto, nada más googleenlo. Afirma que regresará en su papel de Iceman, aunque parezca que se tragó a su copiloto. Sí, se lo atacó. Bueno, y en la sección de los reboots, que no sé si queremos. 5x5. Ya tenía tiempo, y de hecho lo comentamos en su momento, con que quieren hacer un nuevo filme de Tomb Raider. Y ahora, con los nuevos videojuegos de la heroína, y que la verdad, pues la neta sí están chidos. Muy pues, chidos. Sí, pues el proyecto sigue en activo. Bueno, pues ya tuvimos noticias al respecto y se supo que ya encontraron al director en Roar Utah, un director noruego que pues solo Beowulf ha de conocer. Veamos qué más sale en estas semanas. ¿Sabes a quién sí le quedaría ese papel? A Gal Gadot. Ah, cabrón, tú buscamos en silencio. Pero ¿no sabes por qué no? De joven, o sea, Lara Croft de joven, como está ahorita en los videojuegos, le queda Gal Gadot. Bueno, sí, fíjate, me quedé pensando. ¿Verdad que sí? Sí, sí, porque la nueva Tomb Raider no es la exuberante que conocíamos de los 90. O sea, no. Sí, fíjate, ahí sí, coincido, fíjate. Te aventaste una buena. Y en la sección de los reboots que no queremos. ¡Cuatro! Cuando comentamos que querían hacer un nuevo filme de Logan's Run, ese filme de los 70s donde la población vivía excelente y súper bien, solo que había un pequeño detalle, todos deberían morir al alcanzar la edad de los 30 años. Ya hubiéramos pelado. Si hubiera matado de desesperación, carnal. Solo se aburre. Y donde Logan era un agente encargado de echarse a los treintañeros al llegar a esa edad, pues que se pela. Y pues bueno, pensamos que sería algo así como uno de esos proyectos de a ver pa' cuándo. Pues no, resulta que la Warner, como ya se quedó sin The Hunger Games, y pues con eso de que sacaron Maze Runner y Divergente, y que pues la neta nadie les interesó la verdad en la taquilla. Hunger Games. Ahorita hablamos de esas. Pues están poniendo su apuesta en este filme para que sea su nueva franquicia que sustituya precisamente a los Juegos del Hambre. Al final de cuentas, esta película de 1976 es el abuelito de todas las películas apocalípticas de aventuras de adultos, donde salen precisamente pues, todas las de ahora. Entonces, a ver cómo la desarrollan. Digo, esa sí es lucientemente vieja como para que mucha banda no sepa de ella. ¿Y en los reboots que no queremos? ¡5! No queremos. Se anuncia que Netflix está trabajando en el reboot de la serie clásica de Perdidos en el Espacio. ¡Ay, hijos! Lost in Space, que es todo un clásico de culto de 1965. Sí. Ahora, no es la primera vez que la intentan traer de vuelta. Ya en 1998 hubo un filme que, pues, la neta, fue tratado bastante injustamente porque pues no era tan mala, pero no la recibió muy bien la audiencia. Lo mejor de la noticia es que el director sería Neil Marshall. Lo conocemos por filmes como la del Descenso. Muy buen director. Y el productor ejecutivo sería el de Legendary TV, Mark Helwin, que estaría a cargo del proyecto. Y esto pues le da, la verdad, bastantes buenas posibilidades a la familia Robinson. ¡Danger! ¡Danger! ¡Danger! ¡Danger! Suena bien. Doctor SB. Y en los remakes que no queremos... ¡6! ¡Ay, güey! Bueno, chance este sí. En los años 80 hubo también otro personaje del estilo de Indiana Jones muy popular en cines, y era Alan Quatermain. El personaje en sí no es nada nuevo, pues ronda desde 1885 por las novelas de aventuras de H. Rider Haggard, y fue sin duda parte de la inspiración para Indiana Jones. Ahora tenemos que el dios del trueno Thor, Chris Hemsworth, está en pláticas para interpretar de nueva cuenta al aventurero de África, Alan Quatermain, en una nueva adaptación fílmica. Eso suena bien, güey. Ah, se te cayó la de esta, güey. No, la de esta no se me cayó. Estaba muy fija, no le pasa nada. Sí, a continuación de este pequeño pausa, todas las noticias empiezan a no tener tonizón. Porque se le cayó del pie preparado y organizado guión al Candelas. No sí, conoce las grapas, güey. Los clips. No, de hecho se los tengo que quitar porque... momento vamos a con nuestro patrocinador. De hecho, la última vez que vimos a este personaje de Alan Quatermain fue en la película de La Liga de los Caballeros Extraordinarios, donde Sean Connery... Papazote. La hacía ya mucho. De un Alan Quatermain ya mucho mayorcito. Hubiéramos hecho la de dificultades técnicas. Pero fui hábil y rápido. Y en los remakes, que no sé si queremos... 7. Uy, llegamos al récord, cabrón. Se anunció que el director y actor Kenneth Branagh va a interpretar el personaje de Agatha Christie de Hércule Poirot en el asesinato en el Expreso de Oriente. Así es, la 20th Century Fox hará de nuevo una nueva película sobre ese muy famoso personaje con Kenneth Branagh, tanto como director como el actor principal. La historia, para los muggles y frikis no instruidos en la literatura detectivesca, trata sobre un asesinato cometido a bordo del Expreso de Oriente durante una tormenta invernal y cómo el detective Hercule Poirot resuelve el caso. Es una muy buena historia de misterio y considerada una de las mejores obras de Agatha Christie. Yo ya estoy anotado para verla. Ahora, esta historia ha sido llevada al cine y a televisión bastantes veces desde 1974, que saliera por primera vez en cines. Y su personaje de Poirot tuvo su propia serie de televisión y fue bastante popular. Duró desde 1989 hasta el 2013, cabrón. Tuvo 13 temporadas en total. Entonces, pues bueno. Y en la sección de No les den ideas... Ya que se armaron en la Paramount con su mentado grupito de escritores para hacer un universo cinematográfico. ¿Alguien tiene música puesta? Sí, sí, oye música. Mariana, pero... está en la cocina jugando jueguitos. ¿Eh? Ah, sí. Ya los iba a regañar a ustedes. Ah, ¿te fijas, güey? Sí. No, Marianita puede hacer lo que quiera. Oye, pero hasta se le dejó la vela en chingada. Es Marianita. No, pasa nada. No pasa nada. Sí. Se le quitó el modo de tirano. Sí. Es que es Conce ella. Sí. Bueno, ya que se armó entonces con Paramount con su mentor grupito de escritores para hacer un universo cinematográfico para Transformers, pues ahora ya les gustó la idea y quieren hacer lo mismo para otras dos franquicias que no han pelado un chango en bananas. Y son G.I. Joe y otra franquicia nueva de Hasbro, que es la de los Micronautas. ¿En esa? No tengo idea. No, son unos juguetes, pero no, eso yo no los ubico. ¿Los Gimanautas? No, casi. Esta última todavía no sale, pero pues ya la juntaron de pasadita. Esto pues porque Disney pues tiene a su universo de Marvel, y ya no digamos el de Star Wars. DC por su parte respectiva de Justin Lee. Fox con sus mutantes. No olvidemos a la Metro Golden Mayer con 007. Y hasta Universal, que quiere jugar pero no sabe ni cómo patear el balón con su universo de monstruos clásicos que ellos juran, pero que nadie sabe de qué hablan. Sí. Bueno, entonces pues esperen una avalancha ahora de películas de los Joes. Qué lamentable, güey. Sí, la neta, sí, güey. Porque han hecho dos películas de G.I. Joe y de las dos no se hacen ni la mitad de una, güey. No está chido. Bueno, no. Tienen trajes padres, pero hasta ahí se queda. Lo mejor de la segunda fue el trailer que platicamos una vez de Snake Eyes, güey. Fue lo mejor de la película y es lo único. Exactamente. Entonces, pues, no mames. Ahora, y en la sección de neta, güey. No es muy común que un actor o director salga con una declaración afirmando lo que era evidente sobre la película donde estuvo, que fue un asco. Esos brotes de honestidad en Hollywood se dan rara vez, pero cuando suceden, y más con películas que son importantes, pues no sabes si molestarte o reconocerles el valor de decir, la cagué. Yo creo que lo segundo, ¿no? Pues tener la humildad. Pues fíjate, hace unos días salió un video de detrás de las cámaras donde básicamente Peter Jackson comenta y reconoce que estaba muy, pero muy mal preparado para filmar The Hobbit. Ándale, ya ves. ¿Ves lo que hemos dicho? A ver, pues que se oye, neta. Se me hace que esto es un traje. ¿Eres tú, Jorge? ¡Pobre! Jorge. Es la computadora de Jorge. No, sí, está en mute. Sí, está en mute. Ahí está. ¡Ay, ale! Edita la candela. No, ya se queda, güey. A ver, a la amable audiencia les vamos a platicar. Mañana algo, quiero que no se escuche. Quiero una declaratoria de humildad en este momento, por favor. Pues ahí estaba, no estaba en mute. Ni pedo. Me fui a asomar a la cochera. No, madre, a la cochera. Y no, yo decía, pues si se escucha ahí en la computadora de Gima. Pero no, pues ahí está enfrente. No, escucharon ustedes las dos llamadas. Pues, sí. Pues ¿qué se escucha? Sí, pues se escucha. Pero no, cabrones, alguien no tiene música. Pues sí. Apaga tu pinche música, cabrón. Adelante, hasta, oye, hasta la pobre Marianita la llevó, ¿no? Sí. No, dije que ya no. Ya pues. Bueno, sigue adelante, capitán. No te preocupes, que me la está privando. Ahorita vas a tener muchas oportunidades de vengarte por lo menos del Iván. Adelante. Tenemos algunas dificultades técnicas. Oye, ya adelante, capitán. Ya se está convirtiendo como que en tradición que el primer episodio de la temporada, güey. Salga todo mal, güey. Salga un pedo, güey. Notable canción o melodía del maestro Herb Albert. Bueno, ¿dónde me quedé? Ah, ok, pues básicamente Peter Jackson reconoce que pues la cagó cuando estaba filmando The Hobbit. Qué bueno. Y que incluso cuando comenzaron sus filmaciones tuvo que improvisar muchas veces filmando cosas que él sabía que pues que no iban así y simplemente se le iban ocurriendo. Pues no tenían aún claro el rumbo ni las escenas que requerían. Santo Dios. No, no tenían storyboards. No tenían escenas programadas, ni el cómo filmarlas. Que debido a los problemas de preproducción y que estos terminaron con la salida de Guillermo del Toro, Jackson tuvo que entrarle como director, algo que desde el principio no quería, pues los tiempos se les vinieron encima y perderían a los actores y todo lo que habían realizado hasta el momento. Así que en resumen, se aventaron a la mar sin saber para dónde ni quiénes iban a remar, güey. Así como nosotros con el Friki Podcast. ¿Hace cuenta? Pero a diferencia de nosotros, sí nos queda bien chido. Hay incluso una parte. Uy, también dura 4 horas. Sí, güey. Hay incluso una parte donde la producción decide interrumpir y postergar por meses la filmación de la Batalla de los 5 ejércitos porque no sabían lo que iban a hacer y estaban literalmente improvisando e inventando. No sabían qué estaban haciendo ni cómo era la batalla final. Sí, se notó mucho. Por lo que mejor pararon para poder prepararla Y en otra escena, el mismo Peter Jackson comenta un episodio donde les dan al elenco incluso una hora y media más en la comida porque no sabía cómo iba a filmar lo que seguía, güey. No mames, güey. Qué lamentable, güey. Y no por nada, pues el filme se siente tan diferente a la maravilla que fue, por ejemplo, Lord of the Rings, donde el trabajo de preproducción duró años. Y ya tenían la mayor parte de las armaduras, armas, etcétera, desde un año antes de comenzar a filmar. Aquí van al día, güey. Sí, bastante triste. No sé. El video es realmente muy, pero muy revelador. Y te hace pensar en, no mames, ¿de verdad está diciendo esto en la cámara y lo están haciendo público? Porque sí, o sea, literalmente. Bueno, pero dicen, es que mira, por otro lado, antes de los atentados que puedan sufrir por la sociedad de espías de protección a Tolkien. Esa es una señal excelente, ¿sabes qué? Todos tuvimos la culpa. Yo acepto que no estaba preparado, pero también la productora no estaba preparada. Y ya con eso te zafas sin culpar, desde luego, ni al autor. O sea, que nomás tenían lana, güey. Sí, y lo disculpa, ándale, y lo disculpa de todo. Pero una vez que ya se recaudó todo lo que se debió de haber recaudado, desde luego en las salas de cine, y luego en la venta en video, y luego con la versión extendida. Sí, pues eso es lo que dices, sale, dices. Exactamente, es la parte que molesta. ¿Por qué no lo dijiste al, por qué no lo dijiste al principio? Pues o sea, claro que no lo va a decir. Nada más tratan de elegantemente eximirse o examiarse y como no supe cómo era la palabra, mejor nomás voy a decir zafarse. Es correcto. Pero pues bueno. Sí, ya juntaron su dinero, ahora sí. Ay, discúlpenos. Sí. Oye, por cierto, la torta que te comiste estaba echada a perder. Híjole, una disculpa, si te hace daño el estómago o algo, pues no te preocupes, no es mortal, pero pues, se nos pasó. Bueno, sí, pedo, sí, pues, pero sí, no pasa nada. Sí. Pedo, wow. Ah, y anoche que te quedaste dormido. No, ya no. Pero también una disculpa. Pues hay disculpa, ¿no? Y en su sección postenga. Para que yo también he metido a rocarrilla, cabrón. No, pues entonces no. Ya va a haber sección de la música de fondo. Sí, la tengo que guardar. A raíz de los rumores que han estado circulando en la red de la posible cancelación de la serie de Marvel de Netflix de Iron Fist, ya salieron al quite a desmentirlo. Esto vino por parte del mismísimo Joe Quesada, quien para los Muggles es de los meros meros de Marvel. Y de hecho afirma que siguen trabajando en ese proyecto, así que calmaos y esperarla. Y en la sección de por estas cosas no nos alcanza la cartera, ay, Dios, no. Que sale a la venta en subasta el traje original, o por lo menos la mitad superior, del traje original de Superman que empleará Christopher Reeve en la película clásica de 1978, Superman, la película. ¿Por qué? Porque la de abajo no funciona. La de abajo no funciona. No se mueve, güey. De hecho, no quise decirlo, güey, pero sabía que ibas a complementarlo. Bien. De hecho, salió con un precio inicial de 50,000 piticlines verdes. ¿What? Y esta era empleada para las tomas de los efectos especiales del vuelo. Tiene incluso los orificios por donde se colocaban los cables del arnés. Oh, y aunque no está disponible la información del precio final que alcanzar en la subasta, pues ya de entrada es toda una pieza de colección, güey. Sí, no mames. Sí, no mames. Sí, yo estoy emocionado con mi apatosaurio de Sideshow. Que Iván no va a traer. Y gratis. Fíjate. Bueno, y en la sección de Le Llaman Lázaro. Ay, güey. ¿Y esa de Jima le va a interesar? Silencio, señores. True Detective resultó ser en su primera temporada una maravillosa sorpresa y enorme joya de la televisión. Es simplemente fantástica, oscura, llena de misticismo, personajes complejos, diálogos excelsos. Bueno, pero está para tirolear el techo, pues. Al salir su segunda temporada, la decepción no pudo ser más grande. Yo aún me estoy preguntando de qué chingados trató la temporada. Simplemente no tenía sentido, y no fue el único. Tras el tan mal resultado, es claro que la HBO quiere hacer cambios, si es que debería de haber una tercera temporada. Para lo que están considerando opciones como un equipo de escritores y que su creador y escritor Nick Pozzolato ahora solo se encargue de la producción. Otra opción es que trabaje junto con el equipo de escritores, o la tercera es que pues se vuelva a aventar el hacer todo él solito. Pero pues no creo que HBO se arriesgue de nuevo a que salga otra vez mal. Sea como sea, ojalá saquen su tercera temporada y no deslumbren como en la primera. El gozo se fue al pozo, señores. Qué bueno que me dices por así ver Game of Thrones y ya no aplicarme con esa. Sí, no, la segunda temporada de True Detective ni la veo. ¿Ya la viste? La segunda, sí. ¿Asquerosa? Digo, no sé todavía de qué trató, güey. Está perdida, pero completamente. Dice que no perdida. Son los mismos actores, ¿verdad? No, es otro equipo, otra historia, otra situación, pero no. Está, otra música. Está de la chingada. Sí, no, no. Nada que ver con la maravillosa primera temporada. Constantine 2. De Juego de Tronos, no, nada que ver, güey. No. Sí, sí. Y bueno, y en su sección de Back to la Barranca, Clayton. ¡Ajúa! Ya tuvimos el primer tráiler de la nueva serie de Stephen King y J.J. Abrams, donde el profesor de historia, un profesor de historia, viaja en el tiempo para detener el asesinato de Kennedy. La serie de nombre 112263 es una producción de Hulu y se estrenará en el 2016. Se ve bien chido, güey. ¡Ah, perrote! Sí. De hecho, por ahí les puse el teaser para que lo checaran. Que no vieron, va, cabrones. Bueno, y en la sección de Exterminate. Para todos aquellos que son Whovians, right, mata bichos, etiqueta azul. No. Para todos aquellos que son Whovians, el día de hoy, lunes 23 de noviembre, se conmemora el 52 aniversario del Doctor Who. Su primera emisión se dio el sábado 23 de noviembre de 1963 por la cadena de la BBC. El programa estaba enfocado en ser un programa educativo para mostrar y enseñar a los niños y a toda la familia, empleando los viajes en el tiempo para difundir conocimiento científico e histórico. Y allí está la magia realmente del programa, que lo ha hecho seguir tan vigente y divertido. Así que feliz cumpleaños al Doctor Who. Esa serie le encantaría a Arturo. Yes, no. Bueno, y a Jima también. Sí, sí la veía. ¿Sí la llegaste a ver? ¿Y lo que pasó, Jima? La veía, pero la de mi tiempo, por supuesto. O sea, me metí a mi cabina, me iba allá a los 70s, finales de los 70s, que pasaban en Canal 13. Cuando era antes de mi visión, imagínate. Sí. Esas sí las veía. Sí, era mucho. Después no. Bueno, y en el rumor de la semana. Recuerden que comentamos que el actor Matthew McConaughey no hace mucho rechazó el protagónico del villano de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Sí. Bueno, pues ya sabemos el motivo por el que aparentemente tomó tal decisión. No, fíjate que no. Ya me lo imagino. Y es que anda detrás del estelar para otro de esos proyectos de los cuales hemos platicado ya en otras ocasiones y que han estado atorados por bastante tiempo. Se trata de la novela de Dark Tower de Stephen King. Que es como su versión de Game of Thrones. Él juraba. Lo que no se sabe es que si va por el estelar del protagónico o del villano. Pero si ya su nombre lo anda rondando la producción, es porque entonces muy probablemente el proyecto por fin despegue. Pues al paso que va, no sé cómo llegue, pero ya le situaron incluso fecha de estreno para el 13 de enero del 2017. Ah, chinga. Pues ya. Entonces, igual ya por fin agarra tracción. Está chido eso, ¿eh? Muy bien. Y en la sección de No Mamar. Ahora resulta que Robert Rodríguez y John Malkovich hicieron un filme que nadie verá en 100 años. Sí. O sea, ¿cómo? Yo sí. Ahí te va otra vez. Robert Rodríguez y John Malkovich hicieron un filme que nadie va a ver en 100 años. Resulta que la marca de coñac Luis XIII emplea un proceso... No. 13, perdón. Emplea un proceso de envejecimiento de su producto de 100 años y se les hizo una buena idea para esto, hacer una película llamada 100 años, que estará en una cápsula del tiempo y que será abierta hasta el 18 de noviembre del 2115. No manches su calzón. Nadie sabe de qué trata, pero pues nos va a valer madres. Claro. Solo se sabe que es una tipo distrofia futurista, pero pues nos vale madre, güey, no chinguen. Cine de arte, güey. Sí, no, y luego de Robert Rodríguez, güey, pues que no. Garantizado el desastre. Sí, no digan que es muy bueno el güey. No. Bueno, y en su sección, bienvenidos a Manpower. Christopher McGuire está en pláticas para escribir y posiblemente también dirigir Misión Imposible 6. El actor Sam Riley, que salió en la película de Control, Maleficent y Visantium, está por unirse al elenco de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. La simpatiquísima de Alexandra Daddario ya tiene el papel protagónico femenino para la nueva película de Baywatch y se une al elenco con Zac Efron y Dwayne Johnson. En Wonder Woman ya se anunció su elenco principal y quedó de esta manera. Chris Pine, de los de Star Trek, como el Capitán Steel Trevor. Robin Wright, de House of Cards. Danny Hudson, de Clash of the Titans y X-Men Origins. David Twillis, de Harry Potter. Ewan Bremer, de Éxodo. Y luego un nombre que ni siquiera sé cómo leer. Seita, no tengo idea, se me vale madre. Elena Naya de Skin I Live In y Lucy Davis, Shaun of the Dead, integrarán el elenco principal. Y Cursor como el mismo. Entonces, pues bueno. Bueno, y en estas cosas que solamente pasan en los Simpsons. Está chida. O sea, el otro no. O en este caso, en Israel. Sin duda, Jennifer Lawrence es una de las jóvenes actrices más cotizadas y seguidas en Hollywood actualmente. Ha mostrado poder realizar papeles muy serios y, bueno, dignos de reconocimiento, pues ya hasta un Oscar se ha llevado. Pero resulta que en Israel, los pósters para la última entrega de The Hunger Games, Mockingjay Parte 2, donde ella aparece, han sido censurados. Así que todos aquellos pósters donde vemos a Katniss Evergreen fue removida en algunas ciudades como que son pues ultra mega ortodoxas, o dicho en otros términos más simples, super mochas. Resulta que incluso hay algunas ciudades israelitas donde por ley se prohíbe mostrar a las mujeres en cualquier tipo de póster, ¿sí? En pleno siglo XXI. Y con cosas que por más religioso que seas, simplemente no tienen sentido ni cabida ya, güey. O sea, no mames. No aplica. Ah, pero supuestamente aclaran que no tiene nada que ver con el judaísmo. Entonces, pues, ¿con qué? Pero no es el único lugar donde censuran. Pues resulta que en la India, el nuevo filme de James Bond también recibió la visita del censor. Pues le quitaron todas las escenas de besos apasionados. La declaración semioficial declara: los dos besos de Craig con sus coprotagonistas fueron acortados en un 50%. No sé qué significa el 50% en un beso. El órgano censor no tiene nada contra los besos de James Bond, pero su duración fue percibida como innecesariamente excesiva. Ok. Afirmó una fuente no identificada al diario indio DNA. Y no solo los besuquines, también se censuraron, acorde al decoro y a la modalidad en las películas, también se silenciaron dos palabras en Spectre, la de fuck y la de asshole. Fuck y asshole. O sea, gracias, Jesucristo Redentor. Y bueno, y en una de estas que pasarán a la eternidad, imagínate que estás viendo tu noticiero de la mañana, donde te están explicando así con lujo de detalle todo el pedo que hay en Siria con ISIS, Al Qaeda y todo el rollo este de los bombazos y madre. Como es normal, en la parte de atrás del comentarista, pues ahí están las gráficas y mapas y todo lo que usan así con Photoshop, pues, así para que no parezcan filminas de PowerPoint. Y de repente, cuando explican la relación de ISIS con Al Qaeda, en la gráfica que sacan el logotipo de la Alianza Rebelde de Star Wars como si fuera el de Al Qaeda, güey. Sí, cabrón, no mames. Ese video dio vueltas al mundo. No mames. Todo el mundo se los ha cotorreado tremendamente. Digo, todos sabemos que los rebeldes son malos, pero no mames, no tan malos, güey. Sí. Se la mamaron. Cuando esto queda en manos de moguls, ¿no? Sí, cabrón, se les patinó, güey. Una espantosa X. O sea, nadie del noticiero dijo, ay, pues ese no es el de... Es que en el noticiero no lo ven porque es una pantalla azul. Hasta la o sea, hasta los que están en postproducción son los que lo ven. ¿Dónde fue eso? En un noticiero de España. Fíjate. No, mames. Oye, Manolo. Oye, Manolo. No manches, güey. Aquí los de Al Qaeda. Sí, no, se vieron. No mames. El video anda rondando. No, por ahí, de hecho, lo publicamos ese día. Muy feo. Por eso hacen chistes tan los gallegos, ¿verdad? Sí, de ellos, ¿verdad? O sea, de gratis no es. Sí, no, esa sí es la neta, no hay ni cómo justificarlo. Saludos hasta allá. Y bueno, por último, en nuestra tercia de pendejes colectiva, resulta que activistas de la Universidad Estatal de Missouri están exigiendo que la imagen de Abraham Lincoln sea quitada de los billetes y de los edificios públicos, bajo el argumento de que el 16º presidente de Estados Unidos era racista. Ajas. Sí, ese mismo que promulgó las leyes que liberaron a los negros y que fue gran parte de la razón de la guerra civil. Y si bien algunos pudieran argumentar que tenía esclavos, pues eso no era mal visto en la época, obviamente. Era normal. Y juzgarlo con estándares de hoy en día, pues no es muy justo que digamos. Y menos aún si tomamos en cuenta que fueron sus acciones las que ayudaron a eliminar la esclavitud en aquel país vecino. Exacto. Pues fue algo bastante valiente de su parte. Pero ¿quiénes son los ayotzinapos estos? Ah, pues... un grupo de activistas que se autodenominan Black Lives Matter. Algo así como la vida de los negros importan. Y sí, son negros. ¿Cómo son extremistas, ¿no? ¿Cómo ves de declarar a como las Abraham Lincoln racista, güey? Son moguls también. Se la mamaron, güey. Sí, nada más dejaron expuesta su propia miseria e ignorancia. Así, ¿no? Es. No, no. Antes no dijeron que Martin Luther King también era racista, güey. Si no consigues mujeres, para allá vas. No, güey. Fíjate que... Usted pues tiene que traumado con eso, ¿verdad? ¿De quién? Con mi soltería, yo estoy tan feliz. Es que dándole sí, el racismo sí ofende. De hecho, yo siento que quiero mucho a los negros. Si te venden uno, sí lo compras, ¿no? Por supuesto. Ya hasta le preparé un hábitat. Si hablas y si no, no. Hábitat. Su terrario. Su terrario. Piedra caliente, sí, y agüita. ¿Sabes qué? Nada más... Cabrón. Me preocupa las leyes de... las especies exóticas en la frontera. Oye, cabrón, acuérdate que puede ser primero con cárcel, ¿eh? Como los pericos. ¿Cómo? 9 años de cárcel. ¿Por qué? Porque se hagan sus necesidades afuera. No. Si no lo recoges con tu bolsita, güey. Tener especies exóticas. Ay, cabrón, dicen que yo soy el racista. Cabrón. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy silencio lejana. Ahora sí todos. ¿Iván? A ver si ya ponen atención ahora sí, cabrones. Porque... Bueno, mucho se ha reclamado en redes, sobre todo por los pubertos que se subieron a la ola de Star Wars y los muggles hipsters. Muggles. Sí, hipsters de que ¿dónde está Mark Hamill y su secrecía para The Force Awakens? Muchos imbéciles. Bueno, pues el actor ya salió y los calla de un golpe diciendo que en efecto no ha dicho nada porque es uno de los secretos del filme. Y que incluso comenta que si el secreto se filtrara por causa de él, en su contrato está estipulado que no le pagan, güey. ¡Tómala! ¿Así? Así que ya dejen de hacerse chaquetas mentales, o sea, no estén fregando. Señores, eso le llama un golpe de autoridad. Exacto, o sea, ya. Se a la chingó. Burger. Se lo chingó. Lávense las nalgas. Luego, todavía no se bien. Estrena y The Force Awakens ya recaudó en taquilla 50 millones de piticlines verdes. Sin hacer nada todavía. En conceptos de preventa. Y de acuerdo a las estimaciones, se espera que llegue a los 100 millones para el día del estreno. ¡No mames! O sea, todavía ni se estrena, güey. Y ya va a llevar 100 millones, güey. Lo vaticinamos desde la vez que vimos el primer trailer de Star Wars, ¿te acuerdas? Que traían una ñongota de 30 años. Cachote. Y luego había sacado ya un importe, ¿no? De cosas, sí, más o menos vendidas, de... Pero nada más de ese género. ¿De qué dijiste? ¿Te acuerdas? Ah, el de... Pero era de cantidad de boletos. Todavía sí. No decían de cantidad de dinero. De pero... dinero, exacto. Sí, no, 100 millones de dólares sin ni siquiera y haber todavía salido. Todavía no tocan la primera nota, güey. Qué maravilla. Sí, no. Y hablando del filme, tuvimos un nuevo spot de televisión. De hecho, tuvimos varios. El centrado en Finn peleando con un Stormtrooper, güey. Perros. Y el último que salió, donde salen los Stormtroopers. Yo no lo vi. ¡Ah! Yo no lo he visto. Está de poca madre. Está de poca madre. Ay, eso es lo bueno de ser ajeno a esto. Que es el noveno, yo sí, ¿verdad? Tengo esas sorpresas porque no estoy así en Simota. Qué chido. Sí, estuvo de poca madre. Tipo, pues como alemán, ¿verdad? Se ve poca sí, madre, güey. Antes no salieron diciendo, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Bueno. Y luego, tanto que cuida Disney los spoilers y un libro infantil de colorear derramó el tepache. Así es que aquí les van algunos puntos interesantes que veremos en el filme. Están avisados. El droide BB-8 lleva consigo información importante para la resistencia, lo cual pues no sorprende a nadie. Maz Kanata es aparentemente la vieja mentora de Han Solo. Y Han, y Finn, y Rey la buscan en el planeta Takodana. Vámonos. Un espía en Takodana chismea y los entrega a la Capitán Phasma, quien prepara un ataque. La General Leia lidera un escuadrón de X-Wings para liberarlos. Rey y BB-8 son capturados por The First Order. Finn trata de rescatarlo con Han y con Chewie, donde estrellan el halcón en el planeta antes de que la resistencia destruya la base de la First Order donde ella está detenida. O sea, se marea el halcón milenario, no puede ser, güey. ¿De qué están hablando? Bueno, hablando de estrellar, hay muchos de estrellar. Se pudran en el abismo, perros. Entonces, pues bueno. Es rebelde, pero es favorito, güey. Ahí lo tienen. Lávense las nalgas, ¿eh? Y en lo que pudiéramos... Y con nosotros el perronejo. Y en lo que pudiéramos definir como demencia senil... Esta sí se la bañó, ¿eh? The Maker salió ya con una serie de declaraciones que caben en la categoría de, como diría Jima, me la metieron, pero se la cagué. Eso. Al comentar para la revista Vanity Fair algunos aspectos de su relación actual con Star Wars, que va desde su rompimiento con ella, como hasta su desdén por seguir dirigiendo Star Wars o cualquier otra cosa. Esto fue lo que dijo. Haces una película y todo lo que recibes son críticas. Y la gente solo quiere tomar decisiones sobre lo que haces antes de lo que hagas. ¿Saben? Eso no es muy divertido. Y no puedes experimentar. No puedes hacer nada. Tienes que hacerlo de cierta manera. Y no me gusta eso. Nunca lo hice. Empecé con películas experimentales y quiero regresar a las películas experimentales. Pero claro, nadie quiere ver películas experimentales. Y menos pagar por ellas. O sea, pues no mames. Y sobre su relación, o su ya nula relación con Star Wars, menciona. La cuestión al final fue que ellos consultaron las historias y dijeron, queremos hacer algo para los fans. La gente realmente no se da cuenta de que esta es una telenovela y que trata de problemas familiares. No se trata de naves espaciales, refiriéndose a Star Wars. Pero ellos decidieron no usar más esas historias. Ellos decidieron que iban a hacer las propias, así que yo dije, está bien, me retiro y los dejaré hacer lo que ellos quieran. Cuando tú terminas con alguien, la primera regla es no llamar por teléfono. La segunda regla es no ir a su casa y llegar para ver qué están haciendo. La tercera regla es no te apareces en su cafetería y les aguadas el momento. Solo dices, soy historia y avanzo a lo que sigue. Esa es la manera correcta de tratar ese tipo de temas. Pero sí es también senil, ¿eh? Sí, no, ya lo perdimos, ahora sí. Y mira que andaba arregleando, ¿no? Pues yo creo, porque básicamente mal momento. Sí, sí, o sea, se le ve muy amargado para como normalmente es él, que no me extraña. Sí, él no es así de amargator, ahora por eso me llamó tanto la atención sus declaraciones, así como que a la chingada. Ah, pues órale. Pues bueno. En otro tono de ideas, nos comentaron de dónde surgió la idea de Rogue One. La idea viene de John Nolan, el jefe del equipo de creativos de Lucasfilms, que entre sus múltiples talentos es el responsable de haber creado el programa de edición gráfica de Photoshop. Ahí nomás. A que vean con quién están hablando. Bueno, pues nos comenta que la idea salió al ver los créditos iniciales de A New Hope, donde hablas que sobre los rebeldes que han robado los planos de la Estrella de la Muerte. Y le presenta la idea a la recién nombrada en aquel entonces de jefa de Lucasfilms, Kathleen Kennedy. La idea era simple, pero directa. Y a esta, Kennedy le encantó. Lo demás, pues ya es historia. Bye. Y si ustedes cuentan con la aplicación GPS de WAS en sus celulares, alégrense, pues ahora podrán emplearla con la voz de C-3PO dándoles instrucciones de navegación. Eso está muy chingón. Además, Tripio estará buscando por su parte en el camino donde transites a BB-8 y a Artu. Así que si lo encuentra, te dará puntos. O sea, estarán escondidos por tus rutas. What? Más adelante irán apareciendo otros personajes para que cuando vayas usando la aplicación los encuentres como bonus. Puedes seleccionarlo en las opciones de tu aplicación para que lo comiences a utilizar desde ya. Excelente. Ese está bien chingón. También había, no me acuerdo cuál GPS, que tenía la voz de Terminator. Ah, ¿sí? Sí. En los de Garmin está la de Vader y la de Yoda. Ah, fíjate. Y también está de los iconitos. En vez de un carrito le puedes poner un TIE Fighter o un X-Wing. Ah, qué chido. Fíjate que yo bueno, lo tengo. En esta de Waze, no sé si se vaya a actualizar y lo ponga, pero de hecho no he meticheado. A ver, es el meticheo. Bueno, se llama Estados Unidos, Jorge, no México. Y en las rapiditas. Ay, qué desagradable comentario, ¿eh? Adelante. Tuvimos ya el primer póster de la sexta temporada de Game of Thrones con nada más ni nada menos que Jon Snow y una mirada algo perturbadora. Pero está muerto ese joven. ¿Será la respuesta a lo que todos nos preguntamos desde el final de la temporada, güey? No se sabe, pues es que ya se acabaron hasta donde van los libros. No se sabe, güey. Y luego la Fox acaba de anunciar que quitó de su calendario de estrenos la secuela de Fantastic Four. Tenía que ser. Sí, ¿de qué? Huevo. ¿Los Cuatro Fantásticos? ¿De qué? Yo no sé qué es eso, no existe. Y luego Legends of Tomorrow, la nueva serie de superhéroes de la CW, se estará ya estrenando a mediados de enero. Ya comenzaron las filmaciones de Wonder Woman. De hecho, ya tuvimos una primera imagen de Gal Gadot. Y pues de hecho se veía bien, tengo que reconocerlo. Se confirma que regresa el actor Colton Haynes para su papel de Roy Harper en la siguiente temporada de Arrow. Tuvimos nuevos pósters promocionales para la nueva temporada de los X-Files, que regresa en enero. Y al parecer Bryan Singer regresaría a la silla del director para una secuela de X-Men Apocalypse para el 2018. Y en la sección de los dineros, sin duda, la ganadora de esta semana es la última entrega de The Hunger Games Mockingjay Parte 2, que se lleva 101 millones en la taquilla local. En la global se llevó 146 millones. Y con esto, junto en su primer fin de semana de estreno, 247 millones. Es un trancazo. Sin embargo, a pesar de los números, estos se quedan cortos en comparación con las otras entregas de la serie y marcan el estreno más bajo. Triste. Fíjense, The Hunger Games, la primera, hizo en su estreno 152.5 millones. Catch and Fire, que fue la segunda, 158. Mockingjay Parte 1, 121. Y Mockingjay Parte 2, 101, güey. ¿Se desinfló? Suavecito sí. Para abajo. ¿Se desinfló? Fíjate. Bueno, a ver, ahora sí platícame lo que te pregunté. No, deja que llegamos ahorita. Bueno, llegamos a la taquilla. Está bien. Okay, la en cambio, Spectre cae al segundo puesto con 14.6 millones y su total en Estados Unidos es de 153.7. Nada mal. Y en la taquilla global, Spectre ya lleva 567 millones. Tomando en cuenta que su presupuesto fue de 245, pues ya fue ganancia la última entrega de James Bond. La otra de la cual hemos seguido es Crimson Peak, que se va ya al puesto número 20. ¿Saben cuánto junto este fin de semana? 73.600 piticlines, güey. ¿Verdes o...? Verdes, sí. O sea, no sean pinches, o sea, ha juntado en Estados Unidos 31 millones y en la global 42.4, para un total de tan solo 73 millones. Oye, bro, ¿sabes qué? Estaba escuchándolo otra vez en los noticieros de aquí locales, de los espectáculos, que la tienen como una película de terror. Es que no es de terror. Este problema, ya lo habían dicho. Sí. No lo he visto, pero... Y yo también apliqué esa de que... Pues si no es de terror, ¿por qué demonios están diciendo que es de terror? ¿Que no ven los comentarios? ¿Que no ven las descripciones o qué? Sí, no, es lo que todo mundo hemos dicho de que... Pues no es de... No es de terror, güey. Ahora, en la filmografía del director, del gordito, Guillermo del Toro, Crimson Peak cae en el puesto número 7 de sus 9 filmes. No manches, güey. Exacto. Ya con el ajuste de billetes, ¿no? Sí, ya con el ajuste de inflación realizado, lo que marca que pues no fue para nada un éxito, güey. Y sí un tremendo golpe por un filme que creo que fue bastante menospreciado, güey. Debajo de la película de Crimson Peak se encuentra El Espinazo del Diablo y Cronos, que fueron sus primeros filmes y que obviamente tuvieron muy poca distribución. Antes pero son joyas, ¿eh? Sí, no, son maravillas. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, tengo aquí la lista precisamente. A ver, venga de ahí. Ajustado los ahora sí que con inflación. Con inflación, sí, depreciados, sí. Sí, ya. El primer lugar de sus filmes es Blade 2. En segundo lugar, Pacific Rim. En tercer lugar, Hellboy 2. En cuarto lugar, Hellboy. Quinto, Mimic. 6, Laberinto del Fauno. En séptimo, Crimson Peak. Y la diferencia es mucha porque Laberinto del Fauno hace 45.6 y Crimson Peak 30, güey. Sí, sí. Cronos y El Espinazo del Diablo, güey. Pero estamos hablando que pues estas dos fueron sus primeras, que muy a duras penas salieron. Por ejemplo, México apenas llegó hace que 2-3 años con edición en Blu-ray, güey. Es que sí hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es los boletos que vendes, sí, y sí. Otra cosa es la calidad del material que proyectas, ¿verdad? Claro. Pero como gordito, negocio, no te preocupes, ¿eh? O sea, estás perfectamente guarecido. Sí, no, como negocio sí fue, sí, sí, le fue de la chica. Y pues ya es que no les interesa otra cosa más que los chingados billetes. Sí. Si tuvieran un poquito de sensibilidad y criterio, pues no hubiera... Sí. No estaría en planes la del Cuervo, cabrón. Ándale, por ejemplo. Tantas veces retrasada, ¿verdad? Exacto. Sí, no. Entonces, pues sí duele, ¿no? La neta sí duele. Pero gordito, te apoyamos. In Memoriam. En Familia con Chabelo, güey. ¿Se acabó? No mames, güey. Se corrió el muy fuerte rumor desde temprano de este lunes de que el programa más longevo de la televisión mexicana saldrá ya del aire el próximo 27 de diciembre, después de 47 años de transmisión ininterrumpida. Su primera emisión fue el 6 de enero de 1968, casi cabrón. Casi un año antes que naciera, güey. No mames. Ya fuera de bromas, es una hazaña eso, ¿eh? En la televisión. Ay, es una señal del apocalipsis. Así es. A esto, por una cierto, señal más. Durante el sí, día... Sí, güey. Y lo sigo viendo. No, sigue, el rating está cabrón, ¿eh? De hecho, ahora me dio risa porque estaban mandando una petición de los fans ahí en Chang.org para que no lo cancelara, güey. Pero, por cierto, hoy a Chabelo lo entrevistaron ahí con Adela Micha y él comentaba de que, pues, que si se fuera a terminar ya le hubieran dicho, él jura, ¿verdad? Pero después agrega, dependemos de una empresa que es la que finalmente ordena. Agregó que este miércoles ofrecerá una conferencia de prensa para informar a los medios sobre los rumores que han corrido en los últimos días sobre la cancelación de En Familia a finales de diciembre. Lo que pasa, ya la quitaron. Lo que pasa es que ahora con el apagón digital, al parecer Televisa está reestructurando toda su barra de programas, toda su programación completa. Entonces está poniéndole la cicuta ahora sí a casi todos los programas para darles un relanzamiento, porque la neta, pues, sí están muy golpeados, güey, y les está pegando cabroncísimo en rating. Creo que ya habíamos platicado una vez del rating, cómo se les había caído a Televisa y a TV Azteca por los anunciantes, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, pues, evidentemente tenían algún día que poner ahí cartas sobre el asunto. Entonces, pues Chabelo le pegó muchísimo lo de la comida chatarra, ¿se acuerdan? Ah, sí, se le retiraron los anunciantes. Todos los anunciantes pues eran de comida chatarra, güey. Entonces, pues de basurita. Ahí fue un golpe muy duro a la economía del programa. Muebles troncoso. Entonces, muebles troncoso, güey. Pues bueno. Luego, esta semana falleció también Michael C. Gross, quien fuera artista, diseñador y productor, mejor conocido por crear el icono logo de Cazafantasmas. Él falleció el pasado lunes después de una prolongada batalla. ¿Icologo? ¿Cómo dijiste? ¿Cuál? ¿Cómo dijiste? ¿Icologo o qué? Iconólogo. Ah, yo pensé que el icónico logo. No, dije bien, no me confundas. De hecho, él falleció el pasado lunes después de una prolongada batalla contra el cáncer. También trabajó en producciones como Kindergarten Cop, Beethoven, Twins y la revista de Heavy Metal. Siempre salgo con una mamada cuando estás en mi memoria, man. Sí, es como tradición tuya. Ya, ponte en el programa, güey. También. Ándale. Sí, empezamos. Lo dice el que traía la música en su computadora. No, ya, ahora ya. Bueno, y luego, este es realmente de esos fallecimientos bastante llegadores. A ver. Falleció el actor Germán Robles. Sí, cabrón. Debido a complicaciones que lo mantuvieron internado por 12 días en el hospital. Germán Robles, nacido en España en 1929 y emigrante español en México a la edad de 17 años, hizo su vida aquí como miles de españoles que emigraron en esa época, dedicándose después a la actuación a sus 23 años de edad. Él se daría a conocer internacionalmente por haber personificado al Conde Carol de la Rue en las películas El Vampiro y El Ataúd del Vampiro. Conde Duval. Ambas dirigidas por Fernando Méndez. También realizó extenso trabajo de doblaje en cine y animación, además de su otro papel icónico como La Dama de Negro, la cual se ha presentado con gran éxito por más de 20 años en México, y de los cuales 13 fueron realizados por el actor. De hecho, tuve la fortuna de haberlo visto actuar en esa apuesta hace ya bastante tiempo. Entonces, era de esos que llenan el escenario, o sea, no hay manera que lo... Y tuvo apariciones en muchos episodios... con tema fricoide. Sí, de hecho, entre los doblajes destacados de Robles, porque hizo una cantidad incontable, fue el encargado de darle voz a Kit, el del auto increíble, a David Jones en las películas de Piratas del Caribe, al Comer Rocas en La Historia Sin Fin, además de otros trabajos de voz que incluyen El Padrino, Los Siete Magníficos, Tron, Terminator, 13 Guerreros, Daredevil, Robotech las películas, Ratatouille y Bichos. Y Anastasia. 2001, ahí estuvo. Sí. Estos personajes le convirtieron en uno de los más importantes actores contemporáneos del cine mexicano. Su trayectoria fílmica abarca más de 90 películas. Por cierto, esta última de El Ataúd del Vampiro está en Netflix, por si quieren verla. Para que se la atasquen. Okay. La perrota. Sí, ay, qué mala onda. Sí, joder. Fue de esos de no mames. Mira, qué padre, porque él sí se murió de viejito. Claro, alguna causa... clínica debió de haber tenido en ese, exactamente, pero de hecho la propia esposa dijo, no, bueno, es que ya tenía un tiempo enfermo, ya delicado, y pues ya cuando lo vimos que si ya era mucha su debilidad decidimos internarlo, pero no tuvo un episodio gacho, una caída, o sea, algo que lo detonara, o sea, él sí puede decir que ya no puede, pero él sí se murió de viejito. Dolor físico a cambio de una expiación, ¿verdad? Exacto. Sí, no, entonces que la fuerza lo acompañe. Bueno, exacto. Maestrazo, Sí, ya era un tipazo. De hecho, hay una anécdota que cuando lo presentaban con alguna persona, él se presentaba a sí mismo como el vampiro, mucho gusto. El vampiro, porque pues, todo el mundo lo ubicaba como ese personaje. Entonces, como el Quijote, ves que en los 80s. Ah, el Quijote, neta. Tuvo una muy larga temporada en el Teatro Blanquita. Porque me acuerdo de los comerciales en el 5. Y era el Quijote, así ni mandado a hacer. Pues desde luego, pues ya en los 80s ya habían pasado que tendría 50 y muchos, casi 60 años. Fíjate. Entonces, sí, no, no. Era perfecto como el Quijote. Ahorita que dices eso del Teatro Blanquita, no tiene nada que ver, pero al escuchar el programa la semana pasada, que era el número 104. Ajá. Dije, es como el teatro, 104 representaciones. ¿No? ¡Ay, qué amor! Con placa y toda la cosa. Muy bien, adelante. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, Fenómenos Paranormales 2, Son Troopers, Los Vikingos, Tom Sawyer, Amor Sin Barreras, El Guardia del Zoológico, Valkyrie, El Plan para Matar a Hitler, este es un documental, Valle de la Muerte, Mazinger Z de Impact, la temporada 1, es la de las versiones modernas que hicieron de Mazinger Z. Ah, me imagino que es la de Shin Mazinger, ¿no? No sé, fíjate, nomás sé que se llama Mazinger Z de Impact. Así se llama. Si es esa de Shin Mazinger en japonés, Está muy bien. ¿Sí? Está se muy ve bien, bien. Vi el, vamos, las imágenes que salieron ahí. Bueno, exactamente, y se ve bien. No dije, sí, no te digo, yo me puse a verla y si te la renuevan. No le cambian mucho, pero a la vez le cambian. Ok. La modernizan. Más claro ni al agua. Okay. Luego, la serie de 12 monos, 12 Monkey, que salió en Sci-Fi Channel, le fue bastante bien en críticas. Fíjate, todavía no la he visto. La había anunciada, pero me la brinqué. Es de mis futuras, o sea, esa sí me la pienso echar. La víctima. Y ay, Jessica Jones, por fin se estrenó Jessica Jones. Tan anhelada, ¿verdad? No mames, qué chingonería, güey. No, fíjate que tenía ¿Cuántos episodios son, perdón? 13. ¿Y ya te los echaste todos? Ya, güey, el fin de semana me los quedé. ¿Está mejor que la de Diabólico? ¿O es diferente? Es diferente, y precisamente eso voy. Después de la de Diabólico dije, híjole, güey, va a estar cabrón porque la barra la pusieron muy alto, güey. Sin albur. Sí. No, pues. Le topetearon. Sí, la topeteó, güey. Es otro personaje muy diferente a Daredevil, pero también oscuro. Es muy sí, buena. El trailer se veía muy bueno. La historia es muy buena. Y el Kilgrave, que es el villano de la serie, no mames, güey, se la mamaron. Es un pinche cabronzote, güey. Es como el otro del Diabólico. Como Fisk. Ey. Está bien perro este güey, está perro y está bien psycho. Y usan muchos temas gruesos como de la violación, güey, del abuso, del enfermo, del stalker enfermo, güey. Está muy perro la serie, güey. Alcoholismo. ¿De una manera se cruza con la otra? Sí, porque están en el mismo barrio, güey. Pero entonces, no, por ejemplo, Daredevil, yo esperaba ver algo, ¿no? Y no, pero ándale, algo así. Pero, por ejemplo, salen, ¿te acuerdas de el sargento de la de Daredevil, el negrito que era amigo de de Matt y del otro, güey? Los abogados. Ahí sale también. Y luego, por ejemplo, en el fondo de la comisaría sale el mismo cuadro donde sale Stan Lee. Como policía honorífico, también sale allí. Y luego en los fondos sale, por ejemplo, periódicos de la otra. De los que vemos de las de Ulrich. Sí. Acá los vemos ya colgados. Ah, o sea que sí. O sea, está en el mismo, ajá. También otros los que vemos, la enfermera. Ah, también. Rosario Dawson, que hace un fantástico papel de la enfermera y en Daredevil. Sí, aquí también sale, ¿ve? ¿De enfermera? Sí, y también sale ayudándolos. Y ella dice, como que, está acostumbrada. O sea, es el doctor de cabecera, ¿verdad? Sí, así como que, y otros, no, de verdad no quiero, güey. Pero, incluso menciona que, pues, están, obviamente les está ayudando en cierta parte de la historia. Y dice, pues, conozco a alguien que te pueda ayudar y todo. Y la otra le dice, no, no quiero meter a nadie más en este pedo. Pero, refiriéndose, obviamente, a Daredevil. Entonces, está muy chingona la historia. Muy, muy, muy fregona. Vale bastante la pena. Bien sé, o sea, sí está, sí le subieron el nivel. Cañón. Y también es de Netflix, güey. Sí, ahí está, de Netflix. Y esta entonces es Daredevil, Jessica Jones, sigue la de Luke Cage, que también aparece en esta serie. ¿Tiene fecha? No, todavía no han dicho la de Luke Cage para cuándo. La de Iron Fist, que dijeron que pues que a huevo, que sí se va a hacer. Y entre ellos van a ser los Defenders, que es la quinta. A todos juntos, ¿verdad? Ajá, donde ya van a juntar a todos el pedo. Se va a ver de poca madre, güey, eso, güey. Entonces, sí, si no han visto Jessica Jones, que muchos de ustedes me imagino que ya han de haber visto algo, si no, se la recomiendo bastante. Está chingoncísima. Box Office México. No. Gracias a que la Canacine, pues, pinteó el fin de semana pasado, cabrones. Era puente. No, pero eso que tienes. Era puente. Y bueno, ahí va. Primer lugar, Los Juegos del Hambre, sin Sahu. Juntó 2,848,934 pelados que fueron a verla. ¿Tú lo fuiste a ver, verdad? Sí, lo fuiste a ver. A ver, échate. Está buena a secas. Sí, fíjate que sí. Sí, está buena a secas. Está lento. ¿Te acuerdas lo que pasó con la última de Harry Potter, que le hicieron parte 1 y parte 2? Sí. A mí la parte 1 fue la que me gustó. Y la parte 2 así como que, pues está buena, no, pero la parte dos de hecho sí es cierto, chillida. La parte 1 está muy buena. Y la parte 2. ¿A ti también? ¿Dónde sale el dragonzote, el Iron Belly? ¿Y a ti? ¿Ah? ¿En, ¿En Harry Potter? En Harry Potter. Como en la 4, ¿no? No, el Iron Belly, ¿de cuál es? ¿De la 1 o de la 2? ¿De las Reliquias de la Muerte? El Iron Belly. En la 1. ¿En la 1? Pues sí, sí, es la chida. No. Bueno, total. Sí, focus. Ay, sí. Perdón, ¿verdad? Perdón, sí, por la música. O sea, buenas secas, yo creo del 1 al 10, yo le vengo poniendo un 7.5. Ándale, sí, coincido. Coincido. ¿No está mala? No. Si ya te quemaste las otras tres y todo, ¿no? Están muy buenos. Sí, o sea, sí tiene cosas buenas la película, está bien hecha. Si te gustaron las anteriores, pues claro que la tienes que ver. Uh-huh. Pero sí siento como que que le faltó, como que perdió el impulso de la otra, no sé, algo. Se alentó mucho. Sí. Se alentó mucho. Entonces, pues bueno. Pero está recomendable. Si les gustó a las otras, pues sí. Luego, la donde lloraron, El Principito, que estaba en séptimo lugar. Buenísima. En preestreno estuvo en séptimo lugar. Luego, la semana pasada, no tengo idea en cuál lugar quedó, porque pues no nos dijeron. Y ahora está en segundo puesto. Qué bueno. Han ido a verla 1,788,501 pelados, incluyendo Estoy Kojima e Iván. Maestro, por favor. Gracias, gracias. Fíjate, nos encontramos por mera casualidad y ya al final de la película, Jimmy y yo, ahí en el Cinépolis. Es decir, perdón. En el cine del logo azul que está con en con estrellita. ¿Cinépolis? En estrellita. No, pero en ambiente familiar, ¿eh? Nótese. Sí, claro que sí. Nada, que te picho las palomitas y. Nada de la bodega de la enseñanza. Plan Lili, familiar. ¿Es verdad, Lili? ¿Es cierto, Lili? Llevamos a nuestra respectiva familia, pues yo iba con Chelly, mis chiquillas, y una amiguita de Valeria, que se llama Andrea, que ya pasó la barrera de la primaria hasta la secundaria, pero se resiste a madurar, entonces. Ella todavía va a jugar a las muñecas y todavía cotorrea, etcétera. Entonces por eso también ahí la jalamos al cine para preservarle esa dulzura de la niñez. Comenzó la película. Desde que comenzó dije, ah, chingata madre. Primero porque estaba un par de tipas ahí hablando fuerte y tuve que ponerme como energúmeno. Como vikingo, güey. Sí. ¿Eh? Y pues haz de cuenta que había desde luego muchos niños en la sala, pues silenciaron todos, incluidos los niños, ¿verdad? Como que vieron que me puse mal desde el principio y pues ya. Y cuando vio. Era Jima el que estaba ahí. ¡Yeah! La spoileamos, mi Jima. Adelante. Dejamos que nos vean. A mí me vale madre, güey. Ah, bien. Adelante. La vimos. Adelante. Sí. Cuando resulta que no es la historia del Principito hecha película, sino la perspectiva de una mendiga mocosilla, entre comillas, autosuficiente, dije, ay, ya salieron con sus pinches mafufadas de la precuela de la que nunca pasó, de la historia jamás contada, que jamás llegó que al texto. Pendejos. Y con esa perspectiva. ¿Te estresaste? ¿No? Sí, o sea, yo me volví resistente inmediato. Sin embargo, tengo que admitir, claro, algunas partidas que no me gustan, pero tengo que admitir que hicieron una película excelente. Sí. Es obvio que está dedicada para quienes nos gustó mucho el libro. Mi niña mayor Valeria, las dos, pero particularmente Valeria, la más grande, es fanática del libro El Principito. Cuando lo estábamos leyendo, ella empezó a llorar desde que salió el biberón porque sospechó. Y pues sí, ya cuando se lo echan, un mar de lágrimas. Y en la película, cuando estamos en el cine, desde que salió el mendigo biborón, pues a llorar, pero así. Es un monstruo. Claro, a mí nomás se me enrojecieron un poco los ojos. Un poquito. Traducción. Sí, anda, cabrón. Hasta mi lugar se oía. Hasta mi hiperventilé. Apretó el esfínter, güey. Anda, felizmente lo vi en su faceta de no Dios humano, güey. Dije, ah, ¿sí? Cabrón. También le escurre agua, güey. Ah, sí, por supuesto. Y Jima sin gota alguna. Y pues nos tocó estar algo separados. Pues estaba Valeria con su amiguita, y lo estaba Chelly, y lo estaba Berenice, y lo estaba yo. Así que Bere, pues ahí así de veras nada más lagrimé un poquillo. Estoica. Estoiquita. Sí, sí. La película está completa. Es una perspectiva diferente, explican muchas cosas, le ponen mucho de su cosecha, en algún momento es demasiado de su cosecha, pero hombre, para el potencial churro que fue, está romantiquísima la película, o sea, está dedicada para los que ya leímos, no una, sino muchas veces El Principito, y tristemente en la comunidad mogul de aquí, pues había un montón de imbéciles. ¿Y eso por qué? Ay, mira, eso no, serio. Oye, ¿qué quiso decir con eso? Es decir, pues, pendejo, si lo viste en el libro de primaria. Nosotros ya nos tocó El Principito en el libro de primaria. Esos güeyes, o sea, que no saben leer, güey. No, no, pero para nada. Hecho, una plática similar la tuve hace poquito con unos camaradas. Y estamos diciendo, justo lo acaban de decir, ese libro era el que nos retacaban antes. Para los muggles que ahorita son muy chavitos, en primaria era la lectura. Era de rigor, güey. O sea, era de cajonzote ese. Inclusive, pero, bueno, los matices y toda la historia, si la, como la leí yo recuerdo, de niño, pues nada que ver, había cosas que no entendía. Y ahora que de, pues si lo puedes retomar y la lectura, obviamente vas a entenderle todavía más la profundidad, pero bien. Fíjate que tristemente, como buen libro de gobierno, sí no se le entendía ni madres al principito de los libros de texto, pero por lo menos te daba la antesala. Entonces, si a ustedes les gusta, leyeron y cerraron el principito, por favor, vayan a verla. Si no, denle una leída rápido y luego vayan. Láncense. ¿A ti qué te pareció, Master? Iván. No, yo ya dije la semana pasada. Sí, de hecho ya la contó. Bueno, híjole, la verdad es que bueno, son dos historias en una, ¿verdad? Yo digo, aporta mucho de las cuestiones emocionales, güey. Cuando se acabó la película, todavía salimos, nos volvimos a encontrar ahí en conocido centro comercial. Y traía algo ahí adentro, así como aquí en el pecho. ¿Traducción? ¿Qué ¿hasta el pecho? Así, ¿traducción? No, pues onda, nos encontramos, wey, y nos abrazamos a chillar. Sumamente emotiva, ¿no? O sea, una carga emotiva tremenda, poderosísima. Dos historias en una sola película. Yo me fui mucho por lo estético, por su propuesta visual, su música. ¿Qué sabes qué? Que el stop motion que sí usaron, tiene stop motion. Es muy claro, bueno. Sí. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Fíjate, vamos a empezar, por ejemplo. Son dos películas o dos historias en una. La que cuenta la niña en su vivencia diaria, una niña que vive en un mundo gris. Uh-huh. Te fijas, sacan el mapa de la casa desde arriba, cuadrado. Cuadrado. La casa es cuadrada. Está llena de color gris, todo es gris y colores ahí de cartón, precisamente acartonado. Como la mamá trata de encauzarla a una vida cuadrada, donde la mamá desesperadamente trata de meterla a esa escuela súper prestigiosa. Conozco algunas de ellas que sí simulan y tratan de hacer lo posible por alcanzar ese grado, que llega incluso a traumar a los niños, a ser claro, niños adultos cuando tienen 6 años. Uh-huh. Es una gran lección, a ver si la aprenden algunos. Y tras la barda hay un mundo de color, güey. Fastuoso mundo de color, ¿sí? Solamente una barda separa esos dos mundos totalmente opuestos. Sí. Y es donde empieza la historia número 2, el cuento. Dentro de la perspectiva del piloto, ¿no? Sí. Dentro de la propuesta estético-visual, ciertamente la animación digital está muy buena, tiene su estilo de monos, sus movimientos, todo lo que ya hemos hablado, el agua, las texturas, todo eso está muy bien. Pero la técnica del cuadro a cuadro, o sea, yo no recuerdo un stop motion tan bien hecho como ese, güey. En una en una caricatura, en una película, los Droll Box, ¿cómo se llaman esos que te gustan? Box Trolls. No, olvídate. Se quedan enanos, güey. Efectivamente. La secuencia está hecha en papel. Es papel. Uh-huh. De algún tipo, no sé cuál. Parece papel de China o como, haz de cuenta, como hojas de tamal. La cola del zorro parece como una hoja de tamal así arrugada, ¿vieras? Qué bien hecho. Hay escenas gloriosas combinando la textura, los colores y la luz. No, hombre, o sea. Y tiene esos tintes especiales de que combinan el stop motion con efectos digitales, insospechado, pero anda, combinados se ven hermosos. ¿Estarás de acuerdo, maestro, que el gran acierto de esta película es la técnica de cuadro a cuadro? Sí. O sea, el stop motion que nos presentan es glorioso, güey. Porque el principito necesitaba ser así. Es. Ahora. No podía ser. ¿Estarás de acuerdo? Porque te fijas, el principito ya cuando lo hacen digital, cuando es el... Sí, ya cuando sale. El muchacho. ¡Padre! No, no, el muchacho, el principito chiquito ya al final de la película. Ah, sí, ya que se están ahí sentados. No, ¿sí? Está sí, chido. No. Pero te la es crees. Que, es que el tienes que estar de acuerdo en bonito. Esto, mira. Sí. Todos los personajes que salen en el stop motion, lo que es el cuento en realidad, están 100% apegados a las ilustraciones del libro, ¿sí? Sí. Todo está igualito al libro. Respetaron ese aspecto que tú dices, bueno, son los monitos que yo conocí en el libro cuando yo era niño, güey. ¿Sí? Exacto. Otra cosa, su música, eso del maestro Hans Zimmer, o sea, olvídate. hay mucha música infantil, ese tiene ese dejo, diga, reserva de revisarla más a fondo, ese dejo de música de cajita musical de esas antiguas que tiene una bailarina y le das cuerda. Ajá. Tiene mucho ese tipo de notas. Y luego tiene esa ligereza de casi el canto a capela. Así es. Muy del estilo, con esa voz dulzona como así la es. De Carla Morris, o no sé cómo se llama. De ese tipo. Y esa ligereza como que enmarca la carga emotiva. Cuando está en momentos difíciles en la niña. Cuando o sea, te estás cagando. Muy bien logrado. Cabrón, la puro pinche chillar, güey. Y finalmente, para acabar mi perspectiva, yo creo que más allá de lo que estoy platicando de los colores y las texturas de la cuestión hecha en papel, porque digo, es papel, creo que encima de eso está algo que a nosotros en esta mesa nos diferencia del 95% de la población, güey. Digo, nosotros los fricoides de los moguls. Yo creo que en este caso, la película, esta parte de la película, lo que es el cuento, está hecha a mano, güey. Uh-huh. Y lo que está hecho a mano, estarás de acuerdo, es una antítesis del mundo adulto. Exacto. ¿Verdad? Todo. El niño juega. El niño juega. Ve, ahí están las herramientas: los colores, las tijeras, sí. La reglita. Y nosotros, nosotros los grandes, lo compramos ya hecho, ¿no? O sea, no lo fabricas, güey. Sí, no lo fabricas. Sí. Bueno, nosotros sí. Sí, claro. O sea, pero es un antídoto para no ser adultos. La bulería, ¿no? Y finalmente, aquí lo que te tratan de decir con toda claridad, pobre de aquel. Y hay de aquel que no lo haya entendido, que no tienes por qué dejar de ser niño, ni ser un adulto cuando eres un niño, güey. Sí. ¿Verdad? Se acaba la película, güey. Y o sea, no sabía cómo chillar, güey. ¿Cómo se hace para chillar, güey? O sea, ¿cómo sueltas ese raudal de emociones ahí? Pues yo lo quise hacer como tú, pero no me salió sensacional. Me estoy haciendo viejo. Me estoy haciendo viejo. Pues fíjate que yo creo que te rompes más fácil mientras eres más viejo. ¿Sabes a mí qué fue lo que permitió que se abriera el dique? Tu hija. Yo siempre fui muy emotivo. Sí, y no lloraba, porque no podía. Pero sentías cosas. Y hasta hacía el esfuerzo, ¿sí me entiendes? Porque no era motivo de, ay, bueno, sí. Mía, no quiero. No, o sea, de veras hasta el desahogo está chido. ¿Sabes qué fue lo que me pudo en ese momento? Los años de batalla. O sea, decir, hijo de su pinche madre. Me sigo sintiendo así como el niño, hay muchas cosas que me emocionan bien chido. Pero tantos años de batalla ahorita que estoy atravesando por una etapa difícil en la vida. Y estar ahí con mis hijas compartiendo ese momento y pensar que aunque me he divertido mucho, han sido pues, batallas sangrientas, cabrón. Y eso poder. Me dio nostalgia. Así que todavía no se muere el niño. Eso fue lo que me rompió a mí. Perrote, güey. Y anda, pues, no, a chillar. Perrote, güey, perrote. Es algo que me sucede con la música. Digo, hay notas que me salen las lágrimas, güey. No me subió aquí, pero se siente parecido, güey. Entonces, pues, es una película que, señores, no se deben de perder, güey. Sí. Está súper recomendada. No se deben de perder, güey, porque esta es de comprarla y volverla a ver y volverla a ver. Ya la quisiera ver yo en Blu-ray, a ver qué tal sí. Se ve. ¿No? Sí, también mis hijas ya me dijeron, la queremos. Es una joya, güey. Y yo dije, pues, bueno. Adelante, Lord Tatanus. Luego, del tiempo. Perdón. Retomando un poquito el dato que preguntaba Carlos del Iron Belly ucraniano en la de Harry Potter aparece en las dos de las reliquias de la muerte. En la primera no aparece como tal, como el Iron Belly ucraniano, pero en la segunda ya es cuando hace su aparición. Ah, pues es la chida del Iron. ¿Era mande? Esa es la chidota. Esa es. En la que sale más la chidota. Sí. Bueno, y luego en el tercer puesto cayó del primero al sabrá Dios cuál y luego al tercero, la de James Bond, Spectre, que lleva 3,710,194 espectadores. Bastante. Malos comentarios, oye. ¿Ya, perdón? Malos comentarios. De gente mongol. Mixtos. Mixtos. Ah, mixtos. Sí, más bien pero mixtos, ya te. Han sido tirándole. Sí, no. Y luego, en cuarto puesto se estrena una que aquí le pusieron como Pacto Criminal. En inglés se llama Black Mass. Es una de las mejores películas que le han visto a Johnny Depp, según la crítica. Tengo curiosidad de eso, porque ya ves que tiene bastante tiempo que Johnny Depp no hace algo bueno. Y es un excelente actor, por lo cual cala bastante que no lo haga, ¿va? Entonces, esta sí le tiene muy buenas críticas. ¿Y de qué trata? Es de un jefe, es un mafioso. Pero está basado en una historia real. Entonces, vale la pena echarle una mirada. Luego, del segundo al sabrá Dios cuál, y luego al quinto tenemos La Cumbre Escarlata. La Punta Colorada. Con 4 semanas y han ido a verla 2,220,378. Y lleva acumulado aquí en México 95 millones. Así, a secas. Pues le cooperamos algo. Sí, ya cooperamos, gordo. Y luego, del cuarto al no sabemos cuál, y luego al sexto, El Último Cazador de Brujas, que es la de Vin Diesel, ya va cayendo, lleva 4 semanas, más bien han dado de muertito ahí. Y luego, no sabemos de en qué lugar se estrenó la semana pasada, pero en esta semana bajó hasta el séptimo puesto, A la Chingada con los Zombies. Está... ¿Dice La Chingada o...? No, pues es este gatito... signo de dinero, porcentaje, upper sign, ay, upper favor, sign. Candela, esa es jodida. Dale pues, a la jodida con los zombies. Y luego del quinto al no sabemos, y luego al octavo, la de Escalofríos. Del tercero al sabrá Dios cuál, y luego al noveno, en caída libre, Don Gato, El Inicio de la Pandilla, lleva 4 semanas. ¿Ya la viste? No, ¿eh? Nadie. No. Y vale. Luego del sabrá Dios que al décimo, El Escape del Siglo. Pues sí, ya va de escapada, pero que vuela. Lleva 2 semanas y van 10. Entonces, bueno, ¿cuáles salieron desde la última vez que checamos el top box? El top box era Tierra de Nadie, Sicarios. Qué bueno. Actividad Paranormal. Tenía que ser. Hotel Transilvania y Los Hijos del Diablo. Ahora, de aquí la única que puede es la de Sicario. Que pues era una de las películas que les comenté que vienen mejor rankeadas de acción de este año. Y que pues aquí en México les dieron una nula, completamente nula publicidad, difusión. Y los pusieron los horarios de la chingada. Por razones obvias. Entonces, pues no, nomás. Pues también estaban muy castigados los del Principito, ¿eh? 12-2 y 2-40, una cosa así. Pero dijo Liliana que había muchas. Sí, había muchas funciones. Había muchas. ¿Cuántas funciones había de Principito? Sí, sí. Pero yo nada más la vi. Muchas. La vi a las 12. A las 2:40 y a las 4:30. Nada más. En 3D más bien, ¿no? Pues fue lo que me pareció muy mucho. Sí, me apreció bien mucho. En mi tele, ¿eh? Así se ve. O sea. Bueno, y de ahí nos vamos entonces con la sección de El Gurú del Cómic. Guru guru titiriri guru guru titiriri guru guru titiriri titiriri titiriri titiriri guru guru guru guru. Pues bien, para esta semana van a ser poquitas noticias, porque realmente, bueno, no han salido tantas como uno esperaría, pero vamos a ver cuáles las que salieron. Lo más interesante es que tenemos por parte de Bruguera es que va a regresar Archie a México por parte de la miniserie de 4 números llamada Archie vs. Predator. Bueno, queda la duda si este título se va a convertir, digamos, en una publicación regular, y que el título realmente pertenece al catálogo de Dark Horse. Mientras que, bueno, otro tipo de crossovers que ha tenido Archie, como Archie vs. Sharknado, ya está dentro del catálogo de Archie Comics. Las cosas que están interesantes por parte del comunicado de Bruguera es de que si se llegan a publicar los cómics de Afterlife with Archie y el cómic de Sabrina, ya que ambos son excelentes representantes del género de terror, y sobre todo el cómic de Sabrina, es muy, muy, muy, muy, muy creepy, la verdad está muy recomendable, y... También abre las puertas a que se pueda traer la interesante adaptación de Archie a cargo de Mark Waid y Fiona Staples. Ese realmente cómic de el nuevo, digamos, All New Archie, está bastante bueno, está bastante padre. Creo que ahorita van en el número 4, si no me equivoco. Entonces, este comunicado por parte de Bruguera es bastante interesante y digamos que abre la posibilidad de que podamos leer nuevamente, bueno, podamos leer nuevamente cómics de Archie que hace mucho tiempo que no se publicaban aquí en México, y esperamos que esa licencia, digamos, pueda abrir más, digamos, el género, digamos, un poquito de humor, que también humor realmente sano, aunque digamos los cómics así de depredados, y bueno, sí hay descabezados, y el cómic de Afterlife with Archie sí está como que más de terror, pero digamos es un género bastante interesante, y sobre todo el cómic de Archie de Mark Waid. Digamos, si son fans, digamos, como del cómic de saga, digamos, está un poquito, digamos, el mismo, digamos, como que tono, no con la acción intergaláctica, pero sí, este, digamos, que en un tono parecido, y la verdad es bastante bueno. Siguiendo con las noticias de esa fuera de Bruguera, que es lo interesante, de Kamite, anunció la licencia del manga de Steins Gate, que a su vez está basado en la novela visual desarrollada para Xbox 360 en primer lugar, y después se hizo una versión para PC, PSP, iOS, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Tuvo una primera versión del manga en el 2009, después una serie de anime en 2011 y una película en el 2013. La sinopsis va como sigue, que es en Akihabara, un grupo de amigos logran construir un sistema que les permite enviar mensajes del texto al pasado. En lo que realizan diferentes experimentos al respecto, una organización llamada CERN, realizó por su cuenta investigaciones sobre la manipulación del tiempo, persigue a estos amigos, quienes ahora deben de llegar a la forma de escapar y sobrevivir. Digamos como en este, digamos, manga, igual que en el videojuego, se basa, digamos, en juego conceptos como causa y efecto, viajes en el tiempo, alteración de la realidad. Ellos, según lo que están leyendo, porque realmente no he leído yo el manga o visto la serie de anime, mandan mensajes, creo que decía algo así como un microondas, que mandan mensajes al pasado. Y bueno, y después creo que esta organización empezaba a mandar gente, digamos, al pasado, aunque tenía el detalle de que esas personas, digamos, no sobrevivían al viaje. Después este grupo de amigos encontró la forma de mandar, digamos, sus como emociones o pensamientos, digamos, al pasado, y ahí empieza ya a jugar, digamos, las ideas, digamos, de conceptos de causa y efecto, viajes en el tiempo, digamos, alteración de la realidad. Obviamente lo que estoy yo comentando no, digamos, posiblemente me estoy equivocando en algunos conceptos, porque solamente he leído algunas sinopsis breves del anime y del manga, pero es una propuesta bastante interesante por parte de Kamite, y tiene una base de fans bastante fuerte este género, o sea, bueno, este título. Vamos a checar, realmente Kamite está, digamos, dando unos pasos, digamos, firmes por parte de las publicaciones que está trayendo, por parte de Panini. Creo que, bueno, lo más recomendable que va a venir para fines de año es Full Metal Alchemist, que la verdad está bastante bueno. Ahorita también van a sacar el número 2 de Resident Evil, que la verdad está bastante bueno, está bastante interesante por parte de género de terror. Ahorita está Assassination Classroom, que bueno, para ser sinceros, los fans ahí que están por parte de Panini, como que la pasan pidiendo muchos títulos, a todos le dicen que sí, a todos les parece genial. Y podrá comentar Timon Roy, que compró Assassination Classroom, dijo, saben que este manga no es para mí. Pero sí, chéquense bien los títulos de manga que ustedes estén, digamos, pensando adquirir. Yo personalmente sí recomiendo el manga de Fullmetal Alchemist, es muy muy bueno. Si tienen la oportunidad de conseguirse la serie de anime, la de Brotherhood, también está excelente. La base ahorita está, creo que un box set en Blu-ray, que bueno, lo venden en dos paquetes, en dos temporadas, por decirlo así, y la verdad está bastante bueno. Ya en Blu-ray ya compras dos box set y ya tienes todos los cuántos capítulos son, como 50 y tantos, y la verdad están muy disfrutables todos. O sea, no decae en ningún momento la serie de anime en comparación con la primera versión de Fullmetal Alchemist, que está en la parte que está así medio flojita, y claramente se puede ver en qué momento se separa de la historia original del manga, mientras que la versión de Brotherhood es muy apegado al manga, y la verdad cada vez se pone mucho mejor. Siguen noticias ahí que tenemos por parte de Kamite. Voy a checar ese título de Steins Gate para darles una recomendación más a fondo, pero puedo decirles que tiene una base de fans bastante interesante, entonces y tiene buenas recomendaciones, entonces voy a darle un vistazo. Entonces, si son fans, digamos, de cosas de viajes en el tiempo, este puede ser su título para ustedes. Y por parte de Televisa, había anunciado, creo que en algunos lugares, creo que ya estaban lanzando el manga, el cómic de Batman Noel, que creo que va a estar en el formato de lo mejor de DC. El guion y artes por parte de Lee Bermejo, y la verdad, los títulos que han sacado últimamente Lee Bermejo, creo que fue el de Joker, fue el de Batman Deathblow y este de Batman Noel. Entre el Joker y Batman Noel son los mejores que pueden ustedes encontrar. El Batman Deathblow, así como que la verdad está más o menos, como que está medio flojón en algunas partes. Bueno, aparte, aunque sea el guion de Brian Azzarello, el de Batman, este, Deadpool. Batman Noel está bastante bueno. Vamos a decir que, digamos, es una adaptación. Bueno, usa como base, digamos, la historia de este, el encuentro de Navidad. Y, espérame, tengo que checar aquí un dato. Ok, de Charles Dickens. Y bueno, así, digamos, a varios personajes podemos hacerlos como los espíritus de las Navidades, a unos personajes así, de, ya sea héroes o villanos. Es bastante interesante. Algunos, digamos, yo realmente no lo he leído, este cómic, pero por el arte que yo estaba checando, algunos, digamos, imágenes ahí de Batman Noel, se ve bastante bueno. Tiene muy buenas recomendaciones por parte de digamos, de los conocedores del cómic. Así que, la verdad, yo sí me lo voy a estar comprando, lo voy a estar consiguiendo, porque sí, me ha llamado bastante la atención. Y de, bueno, los cómics que han sacado últimamente, bueno, de Deathlow a Batman Noel, la verdad, comprarse Batman Noel, entonces sí, como que, déjalo ahí por un lado. Y también, bueno, había anunciado, pues, después del evento de Festo, que, verdad, bueno, esa noticia no la comenté en su momento, pero después ahí empezaron a salir unos avisos que van a publicar el cómic de, en una edición especial de Batman, Arkham Asylum, en edición hardcover. Este es el, tiene guión de Grant Morrison y el arte de Dave McKean. La verdad, este cómic es, digamos, se sale de, digamos, de lo tradicional del, digamos, de los cómics de Batman. Sí, el arte está, digamos, que muy relacionado con, digamos, con lo que es el asilo Arkham. O sea, refleja mucho lo que es la locura que podemos encontrar en este lugar. Y bueno, como había mencionado, se sale mucho, digamos, del estándar, así, de lo tradicional que todos, digamos, podemos encontrar en los cómics de Batman. No esperen, digamos, un trazo así muy muy definido, sino más bien son como pinceladas, como se refleja, digamos, como que la psique que ocurre en todos los internos de Arkham Asylum. O sea, ven así imágenes así como que muy, como si fueran como si fueran, digamos, estamos en un tipo así como en un tipo de viaje, así como que una pequeña droga. Pero, digamos, eso nos ayuda a entender, digamos, cómo se ve, digamos, no tanto el universo, sino como la perspectiva que se tiene dentro de los internos. La verdad, está muy, muy padre este tomo. Está muy interesante. Digamos, es de las mejores historias de Batman que ustedes pueden encontrar. Obviamente no es una lectura, digamos, que puede ser, digamos, podemos decir, como que fácil de digerir para digamos, a lectores, podemos decir, novatos. Pero es una lectura interesante, es un reto interesante poderlo leer, poderlo, digamos, releer, dar una revisada. Y por algo, digamos, es uno de los favoritos de las listas de cómics recomendables de Batman. Esperamos que hagan un buen trabajo, porque, digamos, la tipografía es también juega una parte muy importante en el cómic. La verdad, sí, digamos, podemos decirlo que tiene un estilo bastante peculiar. Y a veces, digamos, el estilo es un poquito difícil de estar leyendo, pero te ayuda, digamos, a poner más atención en lo que estás tú leyendo y a comprender más todo lo que está sucediendo en el cómic de Arkham Asylum. La verdad es un cómic bastante interesante, y aunque, bueno, de momento solamente han anunciado que va a ser, digamos, una promoción especial para aquí en el DF, porque van a hacer un evento llamado Arkham, déjame checar el dato, Arkham Experience, que van a estar con unos esa palabra me causa, digamos, problema. Se llama Influencers, creo que está Pablo de Castillo, y va a estar otro cuate que se llama Durden, creo que es el que está con Chumel Torres. Y ahora sí, como que va a haber un evento, como que va a haber como que música, unos DJs, algo así. La verdad, creo que van a ser como 2,000 tomos o 2,000 boletos. La experiencia Arkham va a estar como en $600, si no me equivoco. Y la verdad, bueno, a ver qué tal les va. Creo que el evento va a ser aproximadamente el 27 o 28 de este mes, o sea, a final de esta semana. Y suponemos, bueno, que se va a publicar ya después, el tomo ya se va a liberar para todos los demás puntos de venta. Y bueno, la verdad, así como que no me llama realmente la atención como gastarme $600 en ese tomo. Bueno, pues, bueno, tú vas a, digamos, pasas a Sambors, pides ese tomo, solo algunos Sambors, que algunos están medio alejados de mi ubicación. Y bueno, tú compras ese boleto, después ya tienes que ir a ese lugar, digamos, a estas fechas, y ahí en el evento te van a dar tu tomo. Entonces, esperamos que te dejen entrar con alguna mochila o algo así, porque si no, vas a estar ahí, digamos, en la mera fiesta y con tu tomo en la mano, pues a ver si no se te vaya a estar doblando. Pero bueno, esperamos que lo vayan a lanzar en próximas fechas y llegamos ya el tomo ya liberado, para que ustedes estén en el pendiente y lo puedan estar comprando. La verdad sí es una compra bastante recomendable el tomo de Arcanum Asylum. O si no, bueno, pueden conseguirlo a un tomo soft cover ahí en algunas librerías, como por ejemplo Gandhi, o lo pueden checar en algunas cines como Fantástico de Comixado. Bueno, también recordando que han salido a la venta los tomos de la primera parte de Batman de la Corte de los Búhos, creo que se llama Best Sellers, que de hecho yo creo que había comentado yo el tomo de Flashpoint, me parece bastante buena la edición, o sea, como que el papel no es, digamos, tan delicado, tan delgado, tan barato como los que han hecho para los tomos de lo mejor de DC. Ese es, digamos, de DC Showcase está bastante interesante. Ahorita creo que salió el de Batman, debe salir de Flashpoint. Está, creo que en Spider-Man, creo que Pecados del Pasado, algo así. Creo que de Gwen Stacy y Norman Osborn, la verdad, como que echan la basura. Y me parece que está saliendo el primer tomo de con Maximum Carnage. Van a ser dos. Va a salir en noviembre, va a salir el primer tomo, y en diciembre va a salir el segundo tomo. Para los que ya tenemos, digamos, el tomo de Monster Edition, para que se compren el otro. Está bastante bueno el Monster Edition que nos conseguimos. Y para aquellos que no, pues ya den una checada aquí en Maximum Carnage para que vean el tipo de cosas que se publicaban en ese tiempo. Y, digamos, tanto hype como que, Maximum Carnage, y con Lorean, y como que, ¿qué pasó aquí? Sí, una historia que se pudo haber contado fácilmente a la mitad de números, pero que, bueno, en su momento fue un hype, así, fue una emoción enorme para ese tipo de acciones y de peleas, y como que lo ves y ya, pues no como que hiciera mucho ruido y no tantas nueces. Vamos a dejarle aquí en este momento la sección de cómics. Cualquier dudas o comentarios que me puedan estar haciendo llegar a mí o también a sus compañeros del Fake Podcast, están las cuentas abiertas de la cuenta de Twitter, y mi cuenta personal de Twitter es @kibajaos para aquellos quien está comentando. De hecho, también les tengo pendientes las reseñas de los cómics de Festo, que de hecho lo estará haciendo próximamente. Salen cosas bastante interesantes, bastante buenas, pues voy a buscar los datos de los artistas para poderles dar, digamos, información más más concisa y ya más dirigirlos a sus páginas personales. Pero sí hay cosas muy muy muy muy buenas, y para aquellos que están, digamos, aquí en la capital del imperio, va a estar presente la Minicon Comicase el 5 de diciembre en el Museo del Juguete aquí en la capital del imperio, y va a haber algunos artistas de los que estaban comentándonos aquí en Festo, para que puedan conseguir sus títulos. Hay cosas muy muy muy buenas. Un cómic de para decir una recomendación rápida, cómic de Ouranos, que es de Homero Ríos, está bastante bueno. Yo lo llegué a ojear el número 1 y me llamó la atención. Ojeé el número 2 y dije, ok, me lo tengo que comprar, solamente van a ser 3 números. Está bastante bueno, y de hecho yo también ya me compré la revista de Heavy Metal, la edición que sacaron de artistas mexicanos. Está bastante buena, tiene cosas interesantes. Y otra recomendación también, antes de irnos ya. Compres el cómic del One Shot de Hellboy, que se llama Being Human, que de hecho es de Richard Corbin, que lo había comentado. Tiene un guion de Mike Mignola y arte de Richard Corbin, digamos, puede ser un One Shot, que digamos tiene cierta relación con un cómic de de Wake the Devil, y también el cómic de de Almost Colossus. Pero digamos, ustedes pueden leerse este número de digamos, puede decir One Shot de Hellboy, para que le den una checada. Está bastante bueno, está bastante padre, y entra muy bien, digamos, dentro del género de cómics como de terror de Hellboy. Está bastante padre y puede ser la combinación de la semana. Vamos a dejar aquí en esta parte. Muchas gracias a todos por escuchar esta sección del programa, y nos vemos en la próxima, y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Ahora no voy a decir nada porque, como nunca traía sección, ya había perdido la costumbre. Pues sí, Ya teníamos bastantes diguitas que no traíamos nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque fíjate que apenas en nuestro rancho, bueno, acá para los que nos escuchan, en tu rancho. No, sí, es que está bien, bien triste el asunto aquí. Apenas hasta ahorita está saliendo todo lo que dije más o menos por ahí de junio, julio. Entonces, pues sí, sí te agüita porque, bueno, te agüita entre comillas, porque igual y lo estuvimos viendo virtualmente, sabíamos más o menos en cuánto iba a estar. Y sí, más o menos en eso está llegando aquí a nuestro pueblecito. Y lo malo es de que ya cuando los ves de a de veras, pues se te antojan, va, y los quieres tener todo. ¿De qué estás hablando, güey? Pero realmente aquí lo más relevante es que independientemente del tiempo que se tarden en llegar, de lo que se te puedan llegar a antojar, es que no hay billetes, maestro. Sí, es correcto. Eso es lo más triste. Bueno, empezamos con algunas piezas. Ahora sí que estuvimos platicando antes de fuera del aire, Jimmy y yo, de piezas, ¿cómo dijiste? De colección o piezas dignas de colección. Digna de colección. Empezamos con las de Sideshow, una que se llama Alien Girls. No sé si alguien la ha visto. Métanse a la página. Sideshow. Sí. Sideshow. Chiva. Y esta pieza. Varias, cabrón. Esta pieza está en 4,485 pesos. Jima, esas son de tus figuras, no de las mías. Y luego de. No. Yo no la he de visto. De Ralph McGuire. Ah, ahorita te. Esa trae la dimensión, oye. Sí, está como de unos... ¿25? ¿30? Unos dos pelos, más o menos. ¿Te acuerdas de los pelos? Ah, no, ya no. La escala de los pelos. Es como ya no tenía sección, güey, se me olvidó. Sí, bueno, más o menos. Pero son 12 pulgadas esas, ¿no? Más o menos, sí. Haz de cuenta. 4,000 lanas. Pero para adentro. Qué donde tú quieras, carnal. Estimado y culto. Presente. Y luego la de Ralph McQuire, el Boba Fett. Sir Arthur está hablando, por favor. Haz de cuenta que ese Boba Fett que está saliendo está un poquillo caro. Ese sí no se me hizo. Ah, poquillo, la otra no, güey. Ligeramente caro. No, el otro caro. Está vara. Está accesible. Está en 7,224 pesos, cabrón. ¿Te fijas qué es lo que está pasando? No se arma, compi. No, si eso ya nos fijamos de hace mucho tiempo. No se arma. Y luego sale el acertijo. Ah, chinga, porque se les hace mucho. ¡No! Soberbio. Pero es que tú ganas 90,000 pesos al mes. O sea, ¿qué puede como, ser para ti? Como diputado, güey. Pues, sí, claro. Sí. El acertijo también está muy bien logrado. Ese está en 4,247. Está Marilyn Monster. También sí. A 3,822 para aquellos retros que quieren empezar a hacer la colección de los Monster. Ya está empezando a salir toda. Empezamos con esta. ¿Sí? Todita, aclara, por favor. Ya está empezando a salir. Gócenla. Oye, no. Y lo que viene también empieza la colección de He-Man. Exactamente. Y empieza con Evelyn. Ay, le dediqué varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. No. Esa está en 1,528. Yeah. Ah, pues no, luego también. Está, güey. Para echarnos una. ¿Cómo ves, mi Evelyn? Tú y sí, yo. ¿Sí? Sí, está muy bien. ¿Qué atuendo trae? La de la maga. El clásico. Que es de bruja. La tradicional. Sí, la. ¿Pero es una túnica? No, no, no. Ahorita te lo enseño. Ay, es la de. No. Ay, güey. Es la que viene así medio sexosona. Pues, es que ya va saliendo, ahorita te la enseño. Sí. Chale. Y luego sale de la colección, esa es dedicada para mi chica. Oh, Yasmincita. Yo no voy a intervenir aquí. No, Harry Potter y Draco, cuando están en un como tipo de orama que están jugando Draco el Quidditch. Siguiendo la Snitch dorada. Está bien bonito ese muy bien logrado. Sí, sí. Esas figuras de acción. No, ¿qué serían estas? No son figuras de acción, ni más son esculturas. Estatuillas, son esculturas. Sí. Dignas de colección. Dignas de colección. Están en 6,540. Son dos figuras, güey. No se compara con la de 7,000 varos. A ver, intercambia el micrófono. Ah, vamos a intercambiar micrófonos. Cambio del equipo universidad. Uy, pues perdón. Bueno, ahí está. 6,540. Y también uno que me gustó bastante es un busto, ¿cómo habíamos dicho? O sea, a mí me gustan un chorro. Sí, a mí también. A ti también, ¿no, Carlos? Levanta la mano al que no le guste. Tú la levantaste. Sí, tú, no. Tú la levantaste, güey. ¿El busto? ¿No te gusta? No, es que pero tú dijiste, lo que dijiste. Levanta la mano el que no le gusta y nada más tú la levantaste. Y luego, eso se llama el candado. Es un Mazinger Z como de. No mames, güey. De Sideshow. No, espérate, este es cámara. De Evolution Toy. Ah. Pero está bien chingón. No me importa, güey. Descríbelo, por favor. ¿Cómo el bajón de está más o menos del tamaño de una Pepsi Light? Pepsi Efecto Back to the Future 4. De 2.5 de ¿cuánto mide el güey? Como 35 centímetros 40. Más o menos. A ver, está la regla. ¿De quién es? De Acomo, de Acomo. ¿Tras regla? ¿De quién es? Ese es un busto de Mazinger Z. Evolution Toy. Ah, es un busto, chingo. Todavía estábamos. Pero espérame, trae el builder. Lo chingón aquí es que el builder no es lo nada, carnal. Y luego cuando lo pones. No. Pues es negativo, que no escucha. ¿Tiene puños atómicos? No. ¿Tiene cortadores de hierro? No, pero ¿tiene trae el Scrander? Tiene vientos huracanados, tiene ray láser, tiene. Y pones el builder y prende los ojitos, güey. Pues nomás es una cabeza. Pues sí, pero lo puedes poner así. Aquí, ¿te gusta mira la cabeza? La sentado, pura cabeza. Y también sentado le prenden los ojitos. No les hagas caso a tú. Adelante, no, adelante. Bueno, ¿cuánto ese cuesta ese? 1500. Sí, mira, se lo pones y le prenden los ojitos. 92 pesos. Focus. No, Focus. ¿Ya lo viste? Ya. Está chido, la neta. Está y aparte padre. Es el builder nuevo, ¿verdad? No es el de las celicitas. No, sí, ese es el de las celicitas. Sí, sí, es el de las celicitas. No, ahí está viendo el builder de los cuetitos, mira. No, no. No, en las alas trae este tibus. Es otro. La chinga, no, no, o sea. Andas muy negativo, maestro. Sí, claro, maestro. Si me dice que quieres llorar por lo del pisito. Y 1592 pesos. No, claro que no. Es el builder nuevo de los cuetitos. Trae los cuetitos. Y sube. No, sí. No. Sí, sí, que estoy velo, viendo, por favor. A ver, vamos a ver. Evolution Toy Metal Action Jet Builder. Un ¿es momento ese? De humildad. Sí, un momento de humildad. Pues ahí están las chingas, dices, cabrón. No, pero atrás. Dicen ellos, dicen estos, ¿no? ¿No deben traer esos cuetitos? Los cuetitos son del nuevo. Sí. El primer builder traía unas celicitas. Que las doblaba y luego pues ahí está. Pues ahí está, sí. Este es, mira, este mira. Es el Pinder, el clásico. Este es el de las celicitas. Mira, guacha. Ese es el antiguo. Pues ese, sí. Pero es que acá viene con otro con el mismo mono. Bueno, a ver. ¿De quién es la sección, por favor? Estamos ¿dónde? Bien, ¿con quién lo voy a ordenar? ¿Tú los traes? Conmigo, por favor. ¿Tú los vendes? Sí. Sí, aquí. Para los que lo quieran ver, la tengo. No, y esta noche nos encontramos. Bienvenido a su inicio de tercera temporada. Sí, hombre. Ya hay otra vacante. Oye, ¿pero cuál están viendo? A ver, voltealo. No. Así le dijeron a un amigo y le gustó. A ver, volteate, Candelas. No. Me enseñó una cabeza el Candelas. Sí, ya pero sé, se me hizo muy chica. Es que no, ese es otro. Pero está chido. ¿Se parece? Está chido. Pero no. Cerca la bala. Entonces ya Jorge está todo viendo la cabeza. Arthur por todo dice ya el con gusto. Descuento. Con descuento, precio friki para nosotros. Precio friki. Ya puesto aquí, no se crean. Sin envío. Falta el envío. Lástima que no está Berna. Barito. Sí. Él es el que nos traduce los envíos. Saludos, Berna. Es el que sabe hablar de nos llenes. Gastamos bien poquito, mira, 29,442 pesos. 30,000 anas. Vale. Sin envío. Así. Así como. Puras figuras así como tu. ¿Cómo? Apatosaurio. Como mi Apatosaurio, Sideshow, que ya compré. Y que ojalá lanzaste, que el Iván se ponga las piernas a ver si hace parillo para oye, que cuando, lo, cuando te llegue, te lo traes para tomar las fotos. Sí, sí. Por supuesto. No, mejor nos vamos a un escenario natural y hacemos las fotos. Ah, ¿sí? Sí, ¿no? Y lo hacemos así. Es el único que quiero de Sideshow, güey. Es que fíjate, los otros dinosaurios. Hey. Sí, están perros. Nada más los colores. Ajá. Voy a citar así rápidamente para que no me diga Focus el Candelas. Focus. El Triceratops. El abanico que tienen los ceratópsidos. Su corona. Se llama Gola. Gola. Entonces, haz de cuenta. Está chingón el tamaño. Está chingona la pintura. O sea, pinches cuernos, parece que si los muerdes saben a barbacoa. Perrotes. Perrotes que se ven. Pero la Gola es demasiado pequeña. Y los cuernos están hacia arriba. Y en los fósiles la gola es grande y los cuernos están hacia abajo. Exacto. Estos los sacaron del Jurassic Park porque se les hacen más chido que los cuernos están así apuntando hacia arribita. Tipo toro. Y es imperdonable que tengan errores anatómicos de ese nivel siendo figuras tan caras. Exacto. El apatosaurio sí está poca madre. Sí, pues, está... ¿Tú lo tienes ahí? El apatosaurio. Sí, está sí, chingón. Y lo mejor es que está a escala. De hecho, para los demás, o sea, a escala de los de Papo, por ejemplo. Los combinas y coinciden perfectamente. Es un anfichoelia, el dinosaurio más grande que existió. Entonces, ¿cuál es el escenario natural de ese personaje? Mira, por las características y tomando en cuenta que era el Jurásico, bosques de coníferas. Ah, o sea, que aquí en la sierra se quita. Aquí en la sierra se hace. Sí, excelente. Hay que sacarle una buena foto. Una fotita, que se nos cayera. ¡Ay, se cayó! ¡Gracias! ¿De qué está hecho mi carácter? De resina, pero pesa 11 kilos. Puta, entonces, el envío es caro. ¿A ti qué son? Como un perro, güey. Es como si cargaras una pluma, güey. Nada. Claro. Es lo que se llena de sangre la bestia, cabrón. Cada vez que entra en el show. Ah, pues todo. Qué super vulgar tu comentario, güey. Y ahorita estamos viendo a ver si Iván niños y familia hace el favor de recibirlo ahí. Ahorita traemos unas sanguijuelas, a ver si es cierto, güey. Que y luego buscar la manera de traerlo para que salga un poquillo más barato, porque imagínate. Está cabrón. Salía $120 del puro envío. Renta un mojado al revés, güey. Andale. No, pues son mojados, uno sabe leer. Se van regresando ya. Como en South Park que le dijeron que lo ayudara con un trabajo. Escribe, escribe, tú escribe una carta que le dice el Carmen. Y pues sí se ponen a escribir, pero para sus familiares de México. Es una mamada de esos. Sí, como amarillita. Bueno, entonces ya no, agregando. Felicidades, Carlos, por no, tu apatosaurio. No, no lo felicito hasta que llegue, güey. Hasta que llegue, carnal. Todavía no se puede mate, quedar en no el no vendas la piel del jabalí antes de haberlo matado. Así decía Asterix. Dice que el apatosaurio va a venir caminando desde la frontera. Güey. Anda, si se pudiera que nadara ahí por el río, nomás lo cacho. Venga, chopaco. Lo que sí ya pedí, y uno de los fans tuvo la culpa. Se puede dar un tiro con el conejo, el perronejo, güey. En el DVD de Jurassic World, el gift set, el que tiene la Indominus. Sí, y el sí. ¿Qué onda con ese? Ya lo compré, ahí viene. ¿Pero ya llegó? No, pero este yo creo que tarde. Me imagino que lo vas a traer, ¿verdad? La próxima semana, yo creo que sí. Ay, oye, a todos nos está llegando chingaderas. Sí, sí, y aprovecho para poner a la venta los DVD porque nos quiero los monitos. Ah, pues está bien. No, no, sí me los voy a quedar. O sea, ¿cuánto los puedo vender? Sus pues 500. No sé, mejor guárdalos. 100 pesos, güey. Y es ándale. ¿Son DVDs o son Blu-rays? Haz de cuenta, es un Blu-ray 3D, un Blu-ray, el DVD. Y el digital. Y el digital. Ah, cabrón. Y bien una elegante cajita metálica ahí con lo del Jurassic World y todo. Entonces, pues de todas maneras, ya hice el chingo pecadote. Pues sí. Ya para que desarmo. Exacto, la cajita la dejo incompleta. O sea, los voy a dejar. De lo que estábamos hablando hace poquito. Pues muy bien. Felicidades a todos. Y pues no me queda más que decirles que la lana los acompañe. No dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana, para comenzar precisamente nuestra tercera temporada, quisimos darle lugar a un tema que curiosamente surgió de las sugerencias de ustedes en los episodios de los fans y que repetidamente votaron por él y votaron bastante bien. Entonces, por X o por Y, pues no había quedado y decidimos que pues era buen momento de darle ya su lugar. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Y le tocó. Nos referimos a un personaje que fue conocido originalmente en Japón como Rockman y es el androide creado en el año 2000XX por el Dr. Thomas Light y que de ser solo un par de bits se ha convertido en toda una leyenda en los videojuegos y más allá. Nos referimos precisamente a Mega Man. Iván, date. Como dice Jorge, creado en el año 20XX por el Dr. Light, que es una viva imagen, o más bien una referencia al doctor, o más bien a Thomas Alva Edison, creador de la luz. Por algo es Dr. Thomas Light. Fue cuando en su robótica, en su ingeniería robótica, él crea, curiosamente, no es Mega Man el primer robot que él crea, sino Proto Man. Pero al verse solo, en soledad, ser el único en su clase, que dice, pues no, yo aquí no todos pertenezco. Todos me odian, nadie me quiere. Me como un chimacito. Chimacito. Y pues así pasa, como el Dr. Light crea a Mega Man, en ese tiempo que era Rockman todavía para Japón, y a Roll, su hermana. que los usa nada más para quehaceres. Ellos sí tiran el rol. Pues casi. Y los usa para quehaceres, simplemente ayudantes en el laboratorio, limpieza, todo eso. Y es cuando el Dr. Willy, su contraparte o ex compañero, que ese es el que está creado por como Albert Einstein, por Albert Einstein más bien, crea los, le da envidia, pues más bien le da envidia de lo que crea Thomas Light, y decide hacer sus propios robots. Al hacerlos, este Willy no los deja como Mega Man, sino los deja, ¿cómo decirlo? Con su mente puesta en un objetivo, no tanto para que tengan su propia, ¿cómo se dice? Ya se me fue el nombre. Acuérdenme. Su propia conciencia, sentimientos, novia, funda. Ese es Jorge. Y pues entonces empiezan con esa tendencia, empiezan a atacar y empieza a quererse ser el dueño del mundo, clásico de un malo. Entonces Mega Man o Rockman, como lo llaman, le pide al Dr. Light que, pues, en nombre de la justicia y en nombre de ayudarlo a él, le dé mejoras y lo haga útil para la batalla. Y es cuando empieza la gran saga de Mega Man. Al derrotar a estos robots, los creadores de Mega Man utilizan un piedra, papel y tijera para las misiones o para los jefes de cada uno, Robot Masters, como suelen decirles. Robot Masters. Cada uno tiene su debilidad, entonces eso le da la opción al jugador de decidir y tomar el camino propio. Al derrotar a... Eso ya no se va a quitar de encima. Preparo la canción original. Al derrotar a estos Robot Masters y enfrentar a Willy, al derrotarlo, simplemente pues queda peor, queda con el orgullo destrozado el señor Willy. Y déjenme acomodo porque ya se me fue la onda. Oye, yo pregunté chismes porque sabes que soy un ignaro completo del tema. Al grado que no sé si nada más es del puro videojuego, ni cuántos videojuegos fueron, ni a qué consola pertenece, ni si hubo caricaturas, series u otras cosas. Haz de cuenta, sé que es un mono azul que irónicamente se me confunde, yo no sé por qué, con Astro Boy. Uh-huh. Y con Ultraman, hasta oyendo el de Godzilla, le dije a Jorge, pues está Godzilla y el Megaman. Y haz de cuenta de que pues ya crecen, y luego me dice Jorge, Ultraman, ¿no? Sí, por eso, güey, pues es Ultraman. O sea, no es Ultraman, es otro mono que se parece, pero yo no capté en qué momento me equivoqué, me hubieras dicho como era el gacho. Entonces sí, ¿ah? Sí me pasa medio de nada. Y que resulta que originalmente se iba a ser un mono, o sea, que el del videojuego se iba a ser Astro Boy. Ese sí no sabría decir. Es que estaba originalmente como eso. Sí, es que está basado. Así como toma al personaje Light de Alva Edison, pues agarra estereotipos de personajes contemporáneos, históricos contemporáneos. Y por ejemplo, pues Astro Boy es el Roy de por naturaleza japonés, ¿no? Y pues Mega Man era así como que la versión pues nueva y renovada, era su versión de un Astro Boy, era Mega Man. De hecho, ¿se lo pirateó realmente? Basa muchas cosas. Porque incluso la esencia del personaje en su carácter es muy del tipo de Astro Boy. O sea, inocente, bueno. Y niño, que la portada del juego que estuvo infantil, gacho, niño, del no, primero, de hecho, la portada de Mega Man. No, nunca dicen qué es, fíjate. Pero yo lo percibo como un niño, fíjate. Sí, pero es infantil. No, no, no importa. Focus, focus. La portada de Mega Man. Tú te desviaste. No, ustedes me desviaron. No, te di tiempo de mañana, caballeros. Nadie te desvía, es tu naturaleza. Como dice Carlos, la curiosidad de Mega Man es que tiene la portada más fea de los videojuegos. Sí, la vi, estaba bien gacha. Era un señor, casi un negro. Era un señor, de hecho. Era un señor. Sí, está muy gacha. Que ya con el tiempo, pues, fue. Ya, o sea, ya un viejo, pues, ¿qué te gusta? Como de 30 y tantos y luego disfrazado, se veía ridículo. 40 y tantos, ya se ve ruca. Leítale, habla con todo. Quiero ver cómo te vas a ver cuando yo tenga mi edad, cabrón. A Jima, de azul. No, en mayas azules. Así yo se vería la portada. Yo quiero que cuando tengas 46 años, al menos te veas como yo, güey. No voy a ver mejor que tú. No. Es mi poder mutante. Adelante. Muy bien. Pues con el primer juego de Mega Man, es como empieza esta saga. Que es la, como se puede decir, la mascota no oficial de Capcom. No hay personaje más icónico de Capcom. Sonic. Ah, de Capcom, weón. De Capcom. No, espérate, déjate digo. Ya ves que a Sonic lo regalaban. Hubo un tiempo en que ellos buscaron mucho quién agarraba los derechos para que mantuvieran viva la marca después de que se esfumó Sega. Y yo pensé que ese era Mega Man, güey. Cuando yo dije, ¿qué me va a hacer Mega Man? Voy a decir, ah, yo voy a decir eso de los derechos de autor, porque el monito azul de que, ah, chingado, no es el Sonic. Sí, cabrón, es que no sé ni madres. Está bien. Dale, pues. No todos primer juego. Sabemos todo. El primer juego salió para el Famicom y el NES en 1987. Que de hecho, como brevario cultural, el Famicom era como se le llamaba originalmente al NES. De hecho, el NES fue la versión americana. Y luego ya prevaleció como NES. Efectivamente. Pues la historia es lo que acabo de contar, de que Light y Willy se reencontraron y no tuvieron sus buenas intenciones. El juego número 2, Mega Man 2, o el enigma del Dr. Willy, sigue siendo para el NES en 1988. Y en América ya salió en 1989. ¿Y qué tal pegaron, oye? ¿Qué tal funcionó? ¿Fue un madrazo o se tardó en despegar? Sí, fue un madrazo. Órale. Inmediatamente fue un madrazo, porque yo creo que fue el primer juego que hubo así de ese tipo de Android, de un Android, pues. Órale. Y es que la verdad estaba divertido y tenía gráficos de 8 bits. Sí, era de 8 bits, pero era divertido, güey. Era muy, muy, muy divertido. Yo sí lo jugué. Me tocó jugarlo. Su dificultad en era. Y estaba bien perro, güey. Sí, estaba perro. No era que te ayudaban con algo, ahí no. Ahí nomás te decían. Los cubiertos de ahora valen madre en 5 segundos, güey. Efectivamente. Yo batallé las primeras veces que jugué esos videojuegos. ¿Inspiró al Super Metroid? ¿O nada que ver? No, nada que ver. ¿Por qué será entretenido? Y de ese sí sé que la muchacha se llama Samus Aran. Pararum. Bueno, entonces luego salió el número 2. ¿Ese cómo fue? ¿Quién contra quién? Igual, Mega Man contra Willy, los Robot Masters de Willy. Aquí ya, bueno, desde el principio cada uno de los Robot Masters tiene... Robot Master. ¿Cómo se podría decir? Un poder o un... Habilidad especial. Una facultad. No, más bien como un elemento. Energía. Ah, ok. Por ejemplo, los del Mega Man 1 era Kudman. De ese me acuerdo mucho, de mis favoritos. Es un robotcito que tiene unas tijeras en la cabeza. Ah, sí. Y su poder es aventar tijeras. Como un boomerang. Estaba Guzmán. ¿De qué año estamos hablando de este? El 87. ¿Cuántos años tenías? Yo todavía no nacía, carnal. Ay, no mames, güey. Yo todavía no nacía, güey. Hostia, ¿de qué año eres, güey? Yo del 89. Voy, pelas. Voy. Entrando a la carrera, güey. Y luego yo del 78. Puede ser tu hijo, güey. Y tú del 69, ¿verdad? Buen punto, pero no lo soy. Oye, de hecho, esos juegos estaban divertidos porque, por ejemplo, para los pubertos que ahorita, pues, la neta no lo ubican. Porque ibas avanzando. Sí, sí lo ubican, pero lo ubican ya con otros. Ya con las nuevas versiones, sí, exactamente. Nuevas. Porque esos juegos, como eran muy limitados en capacidades técnicas, entonces lo que hacía es que avanzabas una serie de obstáculos por un camino. Hasta llegar, obviamente, por partes, a recorrías, que pues, brincabas plataformas, desviabas plataformas, disparabas obstáculos, etcétera, hasta llegar con el jefe. El jefe era uno de los robots que precisamente el doctor Willy había creado, y cada robot representaba una nueva dificultad y los tenías que ir derrotando hasta llegar precisamente, no me acuerdo si llegas con el doctor Willy. Sí, con Willy. Sí, ¿verdad? Porque era el boss final. Era el boss, en los de Mega Man Willy es el sí. boss. Y lo traumante de eso es que ahí no guardabas tu partida, cabrón. Ah. Ahí no había nada que lo guardabas. Tenías que acabar la etapa. Existían los passwords. Sí, te daban tu password para que llegaras a esa sección, va. Pero de todos modos era así como... Pero pues era todo el mundo completo. Efectivamente. Muchos juegos eran así. Y esa fue una de las características de Mega Man. O sea, ya hasta los últimos fue cuando ya empezó el continuo. Porque antes era apuntarle los 50 letras que te daban, porque si no, ya valías gordo. Dígate nomás, qué chido era. Sí, eso estaba chido. Digo, pues para las personas que jugábamos, o sea, porque yo era de clan de los antros de vicio, ¿eh? Tú le disparabas a los guerreros. Sí, casi sí. Era y hacían malabares en los cruceros. Entonces así llegamos a Mega Man 3. El fin de Dr. Willy, que era cuando se le quería dar el fin al Mega Man. Como que empezó a darse el boom que tenía, empezó a bajar un poco. Que eso fue en el 90. Yo ya tenía un añito de edad. Igual no podía jugarlos de todos modos. Yo también tenía un año. En la mota, yo creo. Sí, de marihuana. fue mi primer aniversario, güey. Claro. Y sin legalizar, fíjate. Ah, pues claro, si no, no era divertido, güey. Aquí, pues se supone que al final ya del videojuego, Mega Man y Willy están a punto de morir. Willy queda abajo de los escombros del laboratorio. Y a Mega Man lo salva su amigo Proto Man, que es cuando se revela quién es. Que al final, en los créditos, suponen que es el hermano grande. Hermano mayor de Mega Man. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Yo soy tu padre. Porque todavía no se sabía. Ay, Mega Man y Proto Man. Los dos eran azules, nomás era uno más grande y nadie lo sospechaba. No, terminaban en Man. Está así como con Clark Kent y Superman, no mames. Es que fíjate que en Japón tenían otros nombres. Era Rockman y Proto Man era Blues. No se parecían en nada. Sí, me dijo eso Pablo en los chismes que le encargué. Y me dijo que... Queño. ¿Quién sabe qué? Porque ya no lo hallo. Ah, se llamaba Roll. Ah, que porque con Rockman querían hacer el Rollman o no sé qué, vea, para que fuera rock and roll o no. un compuesto para... Roll es la hermana de Mega Man. Los hicieron al mismo tiempo, sí. Y es rock and roll. Querían querían que fuera rock and roll. Sí, nomás que aquí en América no se pudo porque ya tenían los derechos otras. Una empresa disquera que por cierto no pegó. Sí. Entonces por eso le cambiaron el nombre a Mega Man. Y luego que intentaron... Battle Kid, Mighty Kid and Knuckle Kid. Y que lo más gay es que estuvo a punto de llamarse Battle Rainbow Rockman. Dios nos bendiga. O sea, como el Rockman, guerrero del arco iris, cabrón, no mames, eso no. No, esta que información japonés, me la pasó en calidad de chisme. Juan Pablito, muchas gracias, porque así me hiciste participar un poco. Y ahorita voy con lo del enchufe, ¿me acuerdas? En Mega Man 9 otro chisme. Ah. Entonces fue el tercero, el final del Dr. Willy. El Mega Man 4 en el 91 sigue para NES, una nueva ambición. Ya después de que Willy murió, era paz y tranquilidad en todo el momento. Qué cargados. El doctor Kozak, celoso también de Light, crea sus Robot Masters para darle lata. Pues qué raro, ¿verdad? Y Mega Man. Nomás lo cambiaron al malo. Haz de cuenta. No tuvo otra motivación ni nada. Entonces, ya al final, ya que pasas el juego, te vas a encontrar el Kozak. Oh, sorpresa. Willy está detrás de todo. ¡Tan, tan, tan! Willy no murió. Y tenía secuestrada a la hija de Kozak. Por eso es que lo obligó a hacer lo que quisiera. Perdón. Adelante. Sigue Mega Man 5. La trampa de Nunca Blues. Lo hubiera esperado. Y espérate, pues se repite. Es lo que tiene Mega Man. Es, ¿cómo se puede decir? Un juego de reciclaje. Lo bueno es que sí cambian, o sea, cambian los... No, que eran principios de los 90. Veníamos Alf, cabrón, o sea... Nuestro estándar de exigencia era muy bajo. Era mínimo, güey. Como siempre he dicho, aquel que no conozca a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? Exacto. Exacto. Chale. Mega Man 5 en el 92. Sigue para el NES. Pues. Y esta noche nos encontramos. No, pues es que les puedo decir, es la misma técnica, es el mismo tipo de juego. Simplemente lo único que van cambiando son los jefes, pues, o sea. Yo creo que lo que tiene Mega Man, sobre todo en esos primeros años, es que tenía el problema del villano por etapas. Entonces, como no tenían mucha capacidad también para los juegos, de hecho, el de Zelda fue el que innovó bastante, porque tenía un mundo semiabierto. De hecho, era la ilusión del mundo semiabierto. Pero en Mega Man no, el Mega Man era la típica pelea. Esquivas, llegas con un boss y luego otra vez otra etapa y lo vuelves a reciclar. Así te vas por un par de hasta que llegas con el boss final y se acaba el juego. Y así lo van reciclando durante todo el NES. ¿Cuántos aventaron en el NES? Son hasta el 6, ¿no? Hasta el 9. ¿En el NES? Ah, en el NES no, en el NES. En el puro NES. Hasta el 6. Hasta el 6, ¿no? Sí, más o menos. ¿Tú jugaste ese? Sí, yo jugaba jugué varios del Mega Man, pero no me acuerdo hasta cuál jugué. ¿Pero qué experiencia te deja? Era muy divertido, de hecho me gustaban. ¿Estaba difícil? Sí, estaba perro de madre. ¿Eh? No, yo soy una pendejada. Ahora sí me censura. Estaba muy divertido, la verdad era padre, sí te divertías. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en, ¿qué sería? En prepa, lo rentábamos. O en secundaria todavía. En el videocentro. Videocentro, te iba a decir. Lo rentábamos. Y nos poníamos a jugar en las tardes a Mega Man o Castlevania. Ahí andábamos dándole. Y de hecho, Castlevania es exactamente el mismo modelo, nada más que Mega Man es más, pues, más viejito, más modesto, y se quedó estancado mucho tiempo en ese molde. Hace no mucho salió una versión remasterizada para el PlayStation, y supe porque vi que mi hermano para el PSP. Para el PlayStation. Ah, el de Mega Man, sí. Sí, mi hermano los estuvo jugando y lo vi y dije, cabrón, ¿qué estás jugando, güey? No mames, güey. Me dice, salió la versión, ¿no? Y ahí está picadísimo. Claro que pues le sobran todos los botones. ¿Tú también es friki? Sí. ¿Sí? ¿El mayor o menor? Menor. Sí. ¿Por qué nunca lo has traído? Porque me desconoce, güey. Ah, no te reconoce como tal. Me niega, güey. Pero yo haría lo mismo, quizá. ¿Cuántos años tiene? Mi hermano son 7 menos. Ah, pues por eso. 32. Pues corazón, man. Sí. Ahí. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Mándale saludos. ¿En qué lugar? ¿Nos oye? No. Ah, qué culero. No es el día que le he dicho, cabrón, no lo escuchas. No. Pero bueno. No, pero es que también si mi carnal le hiciera un programa, yo puliquita madre que le escuchaba. Lávate las nalgas, sí, ¿verdad? Sí. Madre, pero toda la vida, cabrón. Toda la vida escucho tus pendejadas. Maestro, doy la razón. Bueno, ya, perdón. Adelante. Estamos experimentando dificultades técnicas. Ok, Iván. Ibas en el 6. En el 6, en el 93, y sigue para el NES. Aquí lo que tenemos es que ya le hicieron mejoras a Mega Man. Ya, por ejemplo, tenía la habilidad en que Rush era un... Rush es su perro. ¿Te acuerdas del perro Rush? Uh-huh. Se podía empezar a usarlo como patineta voladora. ¡Ah, la chingada! Sí, literalmente. Sí, Greenpeace ahorita se le echaba encima. Ya, anda. No mames. Donde podía ya, inclusive... Se llamaba... Las armaduras. Es donde empieza a ver lo de las armaduras. Ah, no mames, ya se me había olvidado de eso, güey, lo bloqueé. Sigue, así continúa. El Mega Man 7 del 95, que es aquí donde ya entra otro robot, aparte de Mega Man, Roll y Proto Man. ¿Ese para qué plataforma fue? Este ya es para el Super Nintendo. Ya cambia aquí el Super Nintendo y es del 95. Aquí es donde ya entran Bass y Treble, que es un robot negro con tipo... ¿Cómo se llama? Como tipo penacho. Uh-huh. Y el Treble es como el perro de Mega Man Rush, pero es un lobo. Ajá. Y está muy padre ese... Entonces, ahí lo que pasa es que Bass y Treble se hacen pasar por amigos de Mega Man. Le ganan su confianza y lo que quieras. Y cuando se descuida Que se friegan al Dr. Light y se friegan a... a la novia. O sea, que eran culeros los güeyes. Eran culeros, eran los sí, malos. Pues también, ¿quién chingas puede confiar en un lobo y en un güey negro con una cresta? O sea, nomás los pendejos de los Linternas Verdes que confiaron en uno que se llamaba Siniestro. ¿No vieron ese meme? Sí. Está perrote. De hecho, esta serie de Mega Man que va del Mega Man 1 hasta el... bueno. ¿Qué es? Hasta el 6, ¿no? Es el, la serie clásica, ¿no? Sí, hasta el 6 es la serie clásica del NES. Ok. Sí, mira, no andaba tan perdido. Ok. En Mega Man 8 ya cambia de consola de nuevo. Ya nomás fue un juego para el Super Nintendo. Queda para el PlayStation y ya para el Sega Saturno. Cuando empieza la consola del Sega, que es en el 96 y 97. ¿En cuál vas? En el 8. Ah, pues ya sigue el chido. ¿Año? Año 96-97. 96. Yo ya estaba en la primaria. ¿Tu década? ¿Ya lo jugabas? Ya lo jugaba. ¿Tú a qué edad tuviste tu primera consola? ¿Y cuál fue? Fue el Nintendo a los 7 años, se me hace parecer. Y me acuerdo mucho de que tenía el Mega Man 3. Y tenía uno de Olimpiadas. Me acuerdo muy bien de un juego de Olimpiadas. Eran los que tenía y era lo que jugaba. Entonces por eso me hice fan de Mega Man. Okay. Aquí ya es cuando empiezan las gráficas a mejorar. Ya empieza, ya no se utiliza tanto el 8 bits ni el... está tan cuadrado. Exactamente. Ya empieza a ver ¿cómo se llaman? Las animaciones ya se empiezan a ver mejor. Los mundos o plataformas empiezan los a agrandecer, a subir la dificultad. La música empieza a mejorar. Entonces, eso es el Mega Man 8. El Mega Man que sigue ya cambia un poco porque es el Mega Man Bass. Y este es para el Super Nintendo y para el Game Boy Advance, que salió en el 98 al 2002. Pinche Game Boy Advance se me hacía modernísimo, güey. ¿Se te decía qué? Modernísimo. Pero ahorita ya no es nada. Hasta ahorita que dijiste que en 2002 del 98 dije... puta madre. ¿Qué está pasando? Ya pasaron 15 años. Sí, güey. Y ahí es donde me dijo mi amigo Pablo que también no vendes piñas, carnal. No te escapas de la ruquiza, Pablín. Dice que allá en el Mega Man 9 hay un jefe que se llama Plugman. A ver. ¿Qué quiere decir? Hombre enchufe. Sí, el Plugman. Y que literalmente. El hombre enchufado. Y literalmente quiere enchufarse al Mega Man, cabrón. Él no se queja que tiene un chingo de gay. Y pues también con esos pinches huevos de que... ¡ay, escapa porque te va a enchufar! ¡Pof! Serás ¿sí? mío. Ay, ¡escapa, escapa! ¡Ay! Me alcanzó. ¡Ay, podemos hacerlo de nuevo! ¡Ay, me mató! O sea, aparte de Joto Goloso. Pero despacito. Yo no quería... Entonces, el Mega Man 9, como dice Carlos, perdón, ya me confundo entre ellos dos. Sanda, con como 30 kilos de diferencia, no mames. Uno encima de otro. ¿Qué? Ay, ajá. Pues échamelo. No. No. Como Valero, Candel. Tres maromitas y plop. No. No mames. Aprende a volar primero, güey. Pues, bueno, y si no. O te enchufa, una de pues dos. Plop. Que ya el Mega Man 9 ya salió para el Xbox Live, para el Arcade WiiWare y para el PlayStation Network en el 2008. ¿Esto nunca salió para PC? Sí, pero ya como emulador. Ah. Entonces ahí es donde creo ya son la nueva era de Mega Man, que se toma ya no tanto como la clásica ni la media clásica. Porque ya es otro tipo de... ya es mucho más innovadora la animación, la música, todo. Como va cambiando, pues claro, con la tecnología. Y ahí sigue el Mega Man 10. No. Embargo, lo sigues jugando, ¿verdad? O sea, sí, lo compras. Claro que sí. Quizá igual el Xbox Live, el WiiWare y el PlayStation Network 2010. Y aquí es donde termina la saga de Mega Man. Donde crean un virus... Bueno, Willy creó un virus para los robots. Que déjenme encuentro. La Roboenza, me acuerdo que es en español. al derrotar ya a Willy, se enteran de que Willy ya tiene una enfermedad terminal. Entonces Mega Man lo quiere ayudar. Entonces lo llevan a un hospital para que lo ayuden a mejorar. Pero este vato que dice, no, yo no quiero que me ayuden. Entonces, soberbio. Sí, soberbio. Sí. De enemigo que dicen, ¿cómo me van a ayudar mis enemigos? Es una estupidez. Como Jorge. Pasa el tiempo y resulta que Willy se escapa del hospital y les deja la cura del... Pensé que les deja la cuenta, güey. Detrás para... Les deja la cura de la roboenza, como dicen, que es un virus para los robots, que los... De hecho, les hace una gripa a los robots y se mueren. Aquí es donde termina la saga de Mega Man. Lo único que aquí me es digno de mencionar es que salió un juego que se llama Mega Man 2 Battle Fighters. Este juego es un poco, bueno, cambia mucho más bien el tipo de juego, ya que elimina los mundos, las plataformas, y van las batallas directamente contra los jefes. Entonces, al terminar este juego es donde te explican o te muestran los planos de Zero, de un robot que en un futuro será de los principales de la saga. Los que rifan. Efectivamente, y que de hecho es uno de mis favoritos. Entonces, aquí ya es cuando brinca a la serie X. Que ya no... ¿Qué es la serie X? Ya no, o sea, adentro, o sea, no quiero decir nada de veras, ¿verdad? Perdón. Estamos teniendo dificultades. La tos no deja, disculpen. La serie de X empieza también en el Super Nintendo. O sea, todavía no acababa la serie de Mega Man cuando empezó a hacer la serie de X. La historia es que después de esto del virus que creó Willy, el Dr. Light empieza a crear otra nueva inteligencia. Un nuevo robot que ya pueda pensar por sí mismo, ya no necesite las leyes de la robótica, inclusive mejor que Mega Man. Entonces crea X. Solo que pues se iba a tardar tanto tiempo en hacerle las pruebas, en terminarlo, que él muere antes de que X sea activado. Entonces lo que él deja son cápsulas con mejoras, con consejos, se puede decir, para ayudarlo en caso de que X alguna vez tenga que pelear, porque lo tenía inclusive como pacificador, como un pacifista, ya que no quería que él se involucrara en peleas, sino que tuviera una conciencia de que fuera un justiciero, pero a la vez sin pelear, sino con puro ejemplo, lo cual pues no duró mucho. Aquí empieza la historia cuando el Dr. Cain, en el año 21XX, ya no es 20XX. Ay, güey. 100 años después de que Mega Man haya pues desaparecido, muerto. Que hay creepypastas, de hecho. De hecho, he escuchado unos creepypastas que no son tan buenos. Donde a ese robot Zero, Willy lo alcanza a activar cuando Mega Man está atacando su base. Entonces, ¿qué es lo que hace este robot Zero? Pues lo destruye todo lo que tiene a su paso. Es un robot sin conciencia, un robot destrozador. Pinche estoico cualquiera. Peor. Y ya cuando está peleando con Mega Man, dice el creepypasta que Mega Man le dice, ok, no pelees conmigo, después vendrá uno mejor que yo. Si quieres, espéralo. O si quieres, destrózame ahora mismo. Y le dice, está bien, esperaré al nuevo enemigo y pelearé contra él. Lo esperaré. Eso es lo que dice la creepypasta. Pero suceden otras cosas en la serie original. Ya que el Dr. Cain encuentra a X, Se sorprende tanto de un robot de esa magnitud creado 30 años atrás, Tanto que de ese lo estudia y de ahí crea los Reploides. Son la imagen de Mega Man o de X. En este caso ya no es Mega Man, ya es X como se conoce. Pero no tarda en que los Reploides empiezan a tener fallas y los virus los empiecen a atacar. Esto crea que se creen los Maverick Hunters, como se pueden llamar, de parte de los Reploides que no han sido infectados y llegan a la batalla contra los ahora Mavericks, se llaman. Fue el término que se tomó para los Reploides rebeldes, pues, como quien dice, o infectados del virus. Aquí es cuando la obra maestra o ¿cómo se puede decir? Bueno, sí, obra maestra, dejémoslo así, que es Sigma, el Reploide, el top Reploide del Dr. Cain, se hace un Maverick misteriosamente al pelear con Zero, con el robot que hizo Willy. Entonces, aquí lo que pasa es que Sigma se hace el malo de la película, cuando había sido el comandante de los Maverick Hunters. Chaquetea. Y jefe del X. Entonces, ya es cuando el mismo virus que ha afectado a robots y Reploides afecta a los compañeros de batalla de X y de Zero. Y entonces los tiene que hacer pelear contra ellos. Y es cuando Sigma se revela en contra de los humanos al pensar que los Reploides son mejores y más dignos que los humanos, que los toman como inferiores. ¿Qué año ocurre aquí? Aquí es el 93. 93. Ya lo jugabas, por cierto. Sí, ya lo jugaban en Super Nintendo. Super Nintendo. Se sigue tomando el mismo tipo de juego de piedra, papel o tijera. O sea, realmente ha evolucionado, que digas, del primero al último que has jugado, que tenga una revolución o una evolución notable, o se sigue viendo en términos generales igual. Claro, no las gráficas, por supuesto, ¿no? Pero la serie de Mega Man y la serie X son muy parecidas. Ey, cambia mucho en los personajes. Ey. Y hasta ahí. Pero sigue siendo muy parecido. Ya en las sagas que siguen, que ahorita las menciono, para preguntarte después. Hay en unas si cambian. Ya te digo en cuáles son las que cambian. Adelante. Ok. Aquí es donde termina, ya después de la derrota de Sigma, y todo vuelve a la paz. El Mega Man X. Y este es el que te estaba diciendo ahorita, Jorge, que hicieron un remake para el PSP, que se llama Mega Man X Maverick Hunter X, que es el remake del Super Nintendo, pero ya lo hacen con las gráficas del PSP. PlayStation portátil. Efectivamente. Otro día me lo encontré ahí en mi PlayStation portátil. Ahora con el cambio de casa, tenía años que no lo veía. Ahí lo tengo, todavía funciona. ¿Todavía se cotizan o ya están fuera esos? No, esos ya no están tan cotizados. Bye. Yo ahí todavía me tengo mi Super Nintendo. Y si no es porque el eliminador no funciona, sigue funcionando. Pero ahí lo tengo mi Super Nintendo. Es el moradito, ¿verdad? Gris con moradito. Ese. ¿Qué dices, Carlos? ¿Cuánto? No, ese no se vende. Nada, es una reliquia. ¿Tienes recuerdos, por favor? ¿Qué tienen los recuerdos? Es acumulador. Madura. No soy mogol para madurar. Acumulador. Como el viejito de... No soy vegetal. ¿Cómo se llama? El piloto del Principito. Es acumulador como yo, güey. Sí. Sí, híjole. Y lo acepta, güey. Cuando entró a su casa dije, ay, se parece a la mega oficina, güey. Qué feo. Aquí lo bueno de la serie de X es que sí tienen algunos conceptos que cambian. Por ejemplo, en el Mega Man X2, que es para Super Nintendo también, del 94, aquí ya no es Sigma el que te está atacando. Ah, otro dato curioso que se me olvidaba decir del Mega Man X, de un personaje que se llama Bile en Estados Unidos y América. Ese personaje es creado en imagen y semejanza de Boba Fett. La chingada. A ver, explíquenos eso. Sí, la armadura, el casco, muy parecido. El casco, de hecho, tiene la T de Boba Fett. Ah, perro, mandaloriano. Y en Japón se llama Baba. Casi igual que Boba. Qué originales, ¿eh? Sí. Nomás que, pues, aquí no pueden utilizar eso por lo de Star Wars, que tenían el... Ahí les mandan la factura, güey. Listo, efectivamente. entonces por eso le cambian al Vile. Para pelear contra este Vile, Mega Man no lo puede derrotar y Zero lo ayuda. Y al ayudarlo se destruye para poder derrotar a este señor Maverick. Entonces en Mega Man X2 ya no es Sigma el atacante, se llaman los X-Hunters. Violent, Serges y Ágil son los que usan las partes del cuerpo de Zero para atraer a X y pues cazarlo, como quien dice, que como su mismo nombre los dice, X-Hunters. Lo raro es que al final sí es Sigma el que está detrás de todo. Otra vez. Como Willy. ¿Cómo chan, chan, chan. Que lo hizo un hechicero, lo hizo? Por ejemplo, en estas épocas que tú estás hablando, aquel personaje de los del principio que tenía las tijeras en la cabeza, el Scissor Man, ¿cómo se llama? Cutman. Y luego hay otro de bombas, ¿cómo se llama? Pues es que hay muchos. Sí, hay muchos. Ya había uno de madera, ¿Prevalecen? ¿Oye? Prevalecen los tipos, más no el... No el personaje. No el personaje. Ya que, por ejemplo, aquí se utilizan... Ya son nombres más elaborados. Por ejemplo, se llama el del X2. Ah, no los tengo. Bueno, ahorita los X2. Se me fue ese dato. Disculpe. Aquí en el Mega Man X3, ya después de haber derrotado Sigma por segunda vez, llega un doctor llamado Dr. Doppler. El Mega Man X3 es para el Super Nintendo y PlayStation, ya empieza a llegar. Y aquí ya es para el PC, también ya empieza a llegar para PC en el 95. ¿Es que dice que es de emulador? No, ahí todavía ya era emulador. Estos ya empiezan a salir videojuegos para PC. Ya son nativos PCianos. Aquí la historia es que llega un doctor llamado Doppler, que dice ha creado un antivirus, una cura para el virus que está afectando a los reploides, que los hace Maverick. Y los cuales, ¿cómo se dice? Los readapta y los lleva a Doppler Town, que es una ciudad para reploides readaptados. Al darse cuenta X y Zero de que es una farsa lo del antivirus y lo que está haciendo es simplemente traer viejos enemigos hacia ellos, reviviéndolos con ese mismo virus, pues. Ya al batallar contra Doppler, derrotarlo, pues oh sorpresa, de nuevo Sigma está detrás de todo. Otra vez. Ah, qué igual que el pinche güey. Chan, chan, chan. Oye, y al final de todos, ¿sabes quién es ese que está detrás de todos? Es Carlos Salinas de Gortari, güey. Es Peña Nieto. No, Peña Nieto no está detrás de nadie. Siempre está delante de todos. Alguien está al frente, ¿no? Está al frente. Siempre le está dando él, güey. Mira, por ejemplo, aquí de los nombres de los. No de lo los, quiero, señor presidente, jefes, soy Iván. Está Blast Hornet, Blizzard Buffalo, Gravity Beetle, Toxic Seahorse, Bolt Catfish. Otro boleto ya. Sí, ya son nombres mucho mejor elaborados en comparación de Goodman, Todraman. Man. ¿Cómo me llaman? Efectivamente. Es correcto. El cachón. Ah, no. No. Ah, por cierto, pausa. El Dayet está a punto de ser papaya. ¡Chan, chan, chan! A punto de ser papaya. Papá, ya. Papá, coma ya. Sí. Chingado. Sí, mandó un mensaje. Hace ahorita se lo acababa de leer. ¿Mandó un saludo? No, se nos... Es que no lo puso. Entonces, el cachondo. Sí, mandó saludos al cachondo y está a punto de ser papá. Así que... Ojalá que cuando tires el balón, lo recuperes rápidamente. Es correcto. Rindió frutos la cachondería. Algunas curiosidades de este videojuego del Mega Man X3. De la música del nivel de Neon Tiger, tiene un gran parecido con la canción de My Michelle de Guns N' Roses. Hablan de que había alguno leído que se inspiraron en ese grupo, ¿no? nombres de los músicos. En un juego, en un juego se llaman los de Guns N' Roses, ¿verdad? ¿Por qué, oye? Ah, bueno, ahorita vas a llegar. Sí, ahorita llego a eso. Es que quieren ser populares. Me adelanté. Sí, éxito fácil. En este juego también, de los tres, es el primero que te permite jugar contra cero. Y... Ok, aquí ya llegamos al Mega Man X4, que ya toma un... Ya me están bulleando, ya no quiero decir nada. Ya me voy a mi casa a jugar Mega Man, adiós. Aquí el Mega Man X4 toma otro giro, donde ya los humanos deciden tener un ejército de Reploides. Entonces crean la Repliforce. Y aparte están los Maverick Hunters. Entonces lo que pasa aquí es que hay un ataque a una ciudad voladora que se llama Sky Lagoon, donde están involucrados los Repliforce. Entonces los Maverick Hunters, al enterarse de esto, los toman como Mavericks. Y al decirles, bajen las armas y vengan con nosotros para investigarlos, estos se niegan al decir, somos soldados, ¿cómo vamos a tirar nuestras armas si son los que es lo sin que pelear somos? Entonces no nos van a tener sin pelear. Entonces aquí es cuando pelear. Te enfrentas ante un ejército, pues se puede decir, ya sea como X o como 0. Aquí ya tienes la opción de escoger a cualquiera de los dos. O sea, suena como Coca-Cola normal y Coca-Cola light. Sí, este es el X4 ya. El X4, sí. Bueno, dices que a pesar de que es lo mismo, pero hay una evolución en la historia. Sí, en la historia es una continuación. Uh-huh. Entonces, ya cuando pasa, derrotas a la Repliforce, vas a una estación espacial, que es donde quieren atacar a tu base, ¿verdad? A tu base, uh-huh, al planeta. Entonces, tú al atacar y derrotar a la Repliforce, te das cuenta de que al final ellos también fueron manipulados. ¿Por quién creen? Por Willy. No, por el otro. ¿Cómo se llama? Starman, ¿o cómo? Kurtzman. No. Por Vader. Ah, no, por Sigma. Sigma. Sigma. Allí me dice, está, ese es de David Bowie. En Starman. En Scar. Perdón. A ver. Te estamos experimentando. Dificultades técnicas. Aquí al derrotar también a Sigma en esa estación espacial, se dan cuenta que Sigma ya no va a dejar de molestarnos, pues, como quien dice, porque él y el virus se hacen uno mismo. Tú y yo somos. Y los tres se la saben. Bien. Pues de nuestra época, güey. Hey. De nuestra época, joven. Y no quiero olvidarte. Tal vez tú regreses. Y aquí yo estaré. Esperando ojos, tu amor. No lo puedes negar. Ya. Y esta noche nos encontramos. Aquí otra curiosidad de Mega Man X4. Es que uno de los Mavericks, Magma Dragón, está inspirado en el personaje de Akuma de Street Fighter. De Akuma Long. Sí. Al usar sus poderes, o ataques, más bien es el Hadouken, el Shoryuken. Ryu, ¿de qué? Shoryuken. Bueno, Akuma es el maestro de ellos. Ah, perros. Entonces por eso. Pero se lleva ese poder para allá. Sí, como es de Capcom, Street Fighter también lo pueden utilizar. Ah, es del mismo universo. Uh-huh. No del mismo universo, ¿verdad? Marca. La dueño. Marca. Okay, sí. Perdón, sí, me equivoqué. Aquí, muchas veces, ya más bien dicho, empieza a utilizarse el anime como cortos. Ya se utilizaron los animes para este juego. Esto se puede decir que la Tierra tiene mucho parecido, pues se está tomado con la Tierra actual, ya que en los episodios, bueno, en los mundos finales o plataformas finales, se puede ver de fondo la constelación Orión, el cinturón de Orión, de fondo. Otra vez Orión, ¿viste? Claro. Y aquí es cuando ya Sigma queda varado como virus, en su forma virus, en el espacio. Ah, perro. Ya mutó. Ya por... No, deja tú, pues ya se está perdiendo en el espacio, pero sin, ya es cuando entra el Mega Man X5, que aquí ya es para PlayStation y para PC, nada más. Ya no salió, se acabó el Nintendo. Sí, se acabó el Nintendo desde el... X4, de hecho el X4 ya es para puro PlayStation. No, también fue para Sega. Ah, el Sega. De fugaz. ¿Para cuál Sega, el Genesis? No, el Saturno. El Saturno. Qué bonitas consolas las de Sega. No, yo tuve PlayStation. Entonces el X5 empieza la historia que el virus de Sigma toma control de una colonia espacial llamada Eurasia. Y lo que hace es... Ahí se queda la de la Santa Fe que se está cayendo ahorita. ¡Ah, Simón! Esta colonia de reploides y humanos toma curso en contra de la Tierra. O sea, es como la piedrera, güey, haz de cuenta. Sí. ¿Reptiloides? Reploides. Ah, ya te entendí. Como la colonia de la obrera. Perdón. No, reploides. No, la obrera. No, la piedrera. La mayagoita. Entonces aquí lo que hacen es la... Pues tener que detener ese impacto que tiene con la Tierra. Y tienen 16 horas, me acuerdo muy bien las 16 horas. Entonces aquí lo que tienes que hacer es juntar partes que tiene cada uno de los 8 diferentes jefes de cada plataforma. Aquí ya puedes conseguir diferentes armaduras, porque en los juegos pasados nomás habías podido conseguir una sola. Aquí ya puedes encontrar 3 diferentes armaduras, de hecho. ¿La vas armando o qué? Con las cápsulas que va dejando el creador de X, es el que va dejando las piezas de la armadura. Cápsulas de anfetaminas. Y aquí lo curioso es que son 3 finales diferentes. Ya al derrotar después de todo a Sigma, de los cuales no, pues, no hay ninguno oficial. Hasta son alternos que tú quieras. Exactamente. Son 2 al terminar con X y 1 al terminar con 0. ¿Año qué? Este es el año 2000. Y también ya salió para la PC este juego. Peceriano. ¿Para la qué? PC. Esas que parecen... Pues cuando no existía su Mac todavía estaban las PC. No, de hecho las Mac. No, perdón, las Mac, sí, yo tuve Mac. Bueno, la Macintosh. ¿Qué? ¿4? ¿-85? Más o menos. Apple. Apple Macintosh, efectivamente. Joya. Aquí los finales es donde... Los 2 primeros finales es donde pelea X contra Sigma. Donde en uno... Pues muere y se estrella la... Sí, se estrella, sí. En todas se estrella la colonia con la Tierra. Solamente que ya dependiendo de qué tan bueno, de cómo hayas hecho tu avance, es lo que has destruido de la colonia. Entonces, si lo hiciste bien, la colonia se estrella solamente en pedazos, entonces no le hace daño a la Tierra. Y si lo haces mal, pues se estrella y se desmadra todo, ¿verdad? La y jodida. Empezar otra vez. Sí. Entonces, aquí ya no es de contraseñas, aquí ya es de guardado. Ah. Ya empieza lo facilito. Pero fíjate que ya hablando en serio, el problema con Mega Man no es que el juego fuera malo. Porque te digo, el juego era divertido. Te entretenía, tenía unos gráficos simpáticos, te llamaba la atención. Era simpático, incluso en sus diálogos. Era un videojuego que, a pesar que era violento, tenía una visión muy infantil. Entonces te hacía que te divirtieras realmente en él. Pero conforme fueron pasando los años, el juego realmente no evolucionó. Se estancó, seguía siendo la misma mecánica de matar al reciclado. Exactamente, ir contra el jefe que sigue, juntas jefes y el mega jefe. Y no avanzamos porque, por ejemplo, llegamos al Mega Man de los años 2000 y en esencia sigue siendo el mismo del Mega Man del 87. Aunque la historia le han complementado X y Z, pero sigue siendo el mismo malo del Dr. Willy, reemplazado por el Dr. Kurman y luego por el otro, ¿cuál fue? Doppler, etcétera. Entonces es exactamente el mismo molde. Eso contribuyó en mucho en que Mega Man prácticamente se fuera desvaneciendo. Porque, por ejemplo, hasta el año 2000 ya tuvimos un Mega Man con finales alternos. Al que decía lo que estaba diciendo ahorita, Iván. Tres finales alternos. Pero Maniac Mansion de 1989 ya manejaba finales alternos, güey. Y no uno ni tres, manejaba un chorro de finales alternos dependiendo cómo fueras usando tú el juego. Voy de acuerdo, es en PC, no es de plataforma, otras condiciones, etcétera. Pero la tecnología básica y la narrativa ya estaba. Entonces Mega Man no aprovechó esto, siguió en su misma mecánica de pelea. Y se metió en su burbuja. Sí, y se quedó exactamente estancado. Es algo muy similar a lo que le pasó a los juegos de Nintendo, de añoranza, pues, de hacia atrás, en que seguían en lo mismo, en lo mismo, sí, en lo sí, mismo, claro. En lo mismo. Y empezaron a llegar juegos mucho más modernos, juegos con otras temáticas y otras narrativas. Y pues Mega Man se quedó contribuyó aislado. En su decadencia. Sí, Nintendo. Sí. Y aunque es el, ahora sí que el logo característico de Capcom, su imagen icónica, como Iván lo comentó al principio, es más por melancolía que por realmente el mérito. Romanticismo. Ajá, porque sigue vendiendo, o sea, te digo, sigue vendiendo. No, por ejemplo, te digo, ahorita pues mi hermano lo caché jugando. Lo cachaste como si fuera prohibido, güey. Y ahí anda jugando porque pues me llamaba la atención verlo jugar ahorita Mega Man, ¿no? El PlayStation 4. Ya peludo y todo. Así como que jugando Mega Man, yo digo, ¿qué pedo contigo? ¿Qué pasó? Y sería igual de divertido jugándolo. Pero ese es el problema, es más por melancolía que por realmente. Y sigue siendo bien difícil, ¿eh? Porque pues, está bien cabrón el juego. Está perro. Sí, está perro. Aquí es donde mencionaste lo de los nombres. Ajá. De que toman a la banda de... Bueno, perdón, entonces, ahí el último juego que dijiste, ¿ahí se acaba? No. ¿Hay más todavía? Hay más todavía. Adelante. Aquí, bueno, déjate cuento esto de los nombres de... Los nombres. Que toman de los miembros de Guns N' Roses y de otros colaboradores del grupo. Por ejemplo, el nombre de Grizzly Slash, pues de Slash. De Squid Adler, Steven Adler. Easy Glow, Easy Stradlin. Duff McWallen, es Duff McGagan. The Skyver, Michael Monroe. Monroe. Axel Derderes es Axel Rose. Dark DC es DC Reed. Y Matrix, Matt Sorum. Ah, chinga. ¿Y eso por qué, güey? Como que fue. ¿Un tributo o qué? Yo creo un tributo. Más bien, más que nada, fue un tributo. Aquí era donde ya se tenía. Con esos finales, era donde ya se tenían pensado terminar la saga de Mega Man X. Pero ahí fue donde ocurrió otro boom, gracias al Mega Man X5. Entonces, los creadores tuvieron que hacer otro juego. Y crearon así el Mega Man X6. Ay, cabrón. Aquí se toma el final, el segundo final como bueno, como oficial. De cuando Mega Man pelea contra Sigma. Y entre Mega Man y Zero lo destruyen, pero siendo Zero muerto en batalla. Entonces en el Mega Man X6 ya ves a X con el sable de Zero peleando solo. Contra... Aquí ya no es Sigma en sí, ya es un científico que se llama Gate. El cual encuentra vestigios del ADN de Sigma y de Zero. En donde se impactó la colonia Eurasia, en la Tierra. Al hacer esto, él contrae el mismo virus y es cuando se hace un Maverick. Ah, perro. Uh-huh. Entonces aquí ya derrotas a este señor Gate y aparece Sigma de nuevo, aunque ya no aparece como la mente maestra. Master. Ya aparece como un vestigio, simplemente un recuerdo. Un recuerdo. Y un robot ya en pésimas condiciones. Ya se mueve lento. Se mueve lento. Y se mueve más lento todavía. Aquí hay dos tipos de finales. Que los dos son muy muy parecidos. Donde al final Zero se va y queda en un estado de hibernación hasta que encuentren la cura del virus que tiene, porque él lo contrajo, solamente que a él lo afectó de diferente manera. A él lo hizo más poderoso. Algo así le pasó, pero al revés, a Charlie Sheen. Lo fue jodiendo. Pinche gacho. Se lo acabó. No, bueno, por Atascator. Pues ojalá que lo haya gozado, ¿eh? No, ¿de qué lo gozó? ¿Quién sabe? No, ¿tú crees que no? A lo mejor lo violaron. No creo. ¿Quién sabe? Por actrices porno te dejas violar. ¿Tú qué sabes? Aseguro. De la castidad de uno. Claro. Y aparte, la su dignidad, ¿eh? Exactamente. Claro. Bueno, total. Sí, sí. Focus. Focus, ay, güey. Aquí ya se dio por un tiempo el final de la saga X. Y empezaron con la saga de Mega Man Zero. Otra ya. Ya es muy diferente. ¿Al año siguiente? No. Deja no. Tú. Aún así, no dejaron morir la saga X. Crearon el X7, el X8 y el Command Mission. ¿Sí? O sea, le siguieron rascando, cabrón. Sí, no más que lo malo es que estos juegos ya no fueron buenos. ¿Iban a la par con la nueva serie que sacaron? Sí, salieron a la par. Ay, hijos de la chingada. Aquí sí ya se fue muy otra vez a la reciclada. Demasiado a la reciclada, otra vez sí. Digo, porque las anteriores no reciclaban ni madre, ¿verdad? Menos mal, güey. Entonces, pues ya para mí. Pero los compras, los tienes todos, güey. No. Raramente no los tengo. Los tengo en la computadora. Raramente no los tengo. Ay, güey. Pues ya. Estaba morrillo, nunca los pude comprar yo. No, pero ya, por ejemplo, eso de los 2000. Bueno, seguía estando morro, ¿verdad? Sí. Chale, güey. Estoy pensando en mi dimensión, güey. Sí, sí, sí. Nah, hasta yo X. Estaba morro en los 2000. So, oye. Chale. Entonces aquí es donde se crea la serie Legends, que salió para el PlayStation y para el... Anda, Tato, no sé qué... ¿Qué lo estás hablando, tío? No, de hecho, todo el rato estás hablando de puras cosas inintelligibles para mí. Estoy esperando que digas T-Rex, Apatosaurio, o así algo, güey, que me haga aterrizar. La serie Legends crea un distinto modo de juego porque ya es en tercera persona. Ya no es en plataforma de 2D. Ah, ese sí fue un cambio. Sí, fue mucho cambio. Ya no es el mismo tipo de... ¿Le echaron ganas? De pelear contra Sigma ni nada de eso. Ya es como que... Los robots existían, nomás que son robots diferentes. Son... Tú vas mejorando con tu... También aquí se... Se usó a la hermana de Mega Man, Roll. Ah, tiene hermana. Uh-huh. Pues eran Rockman. Rock and Roll. Ah, Rock and Roll. Dima, prende. Es que. No, maestro. Es que guau. Es demasiada información, güey. Sí, güey. No, y aparte son dispersos, güey, ¿no? Mente débil. Y es cuando crean. También cuando crean la serie de Mega Man Battle Network. Que esta sí es. Completamente diferente, ya que utilizan un mundo cibernético. Tienen su... ¿Y cuándo es la de la porno? La porno todavía no existe. Ah. Pues si existe, no la he visto. ¿Qué fue lo que vi? Estabas muy arriba. La serie Battle Network se centra en un futuro de donde... Este Mega Man es un simple... Mortal. No, un archivo, se puede decir así. Una mascota virtual. Digital. Efectivamente, digital. Entonces, el cuate que traía Mega Man... No me acuerdo del nombre, la mera verdad. No soy muy fanático de esta serie. Traía a Mega Man como en un Game Boy, se puede decir. El cual conecta a las computadoras o redes. Y lo usa de Pokémon. Haz de cuenta, sí. Es como tipo Pokémon. Sí, lo sospeché. Y pues eso es lo que pasa. Este de la serie, es de la serie nueva, ¿verdad? Sí, Battle Network. ¿Ya en qué año vas? Corría? 2001. Estamos conectados. 2001. Como que por ahí de los 2000 ya empezaron a salir, se empezaron a hacer ramas de Mega Man. Enchufados. Pero ya valía madre, ¿no? De hecho sí, a mí no me gustó. Yo sí los empecé a jugar esos de... ¿Todavía existe? O sea, ¿todavía hay series de Mega Man? No, ya se terminaron, así que ya se terminaron. ¿Hasta cuándo duró? El último salió... Tengo el dato. ZX en 2007. Ah, ¿qué? Pues ya casi se me va a llevar la chingada. Ah, es que para nosotros los 2000 ya pasan rápidamente. Ya, ya. Ya. Sí, se van rápido. Fue ayer. Pues debió de haber sido, fíjate, en el rango de entre el 2000 al 2012. No más, que dices, ay, cabrón. No, no más. Toda la vida de mi hija. En un tris la platicaste. Sí. Adelante, Iván. Ok, aquí sigue la. Ya después de la serie de. De Mega Man Battle Network se creó la serie de Zero, Mega Man Zero. Y esta fue para el Game Boy Advance también. Creada en el 2002. No lo conozco. Aquí se centra la historia donde. En un futuro donde. Ya después del. De que el planeta sea destruido por la colonia Eurasia, de hecho. Quedó devastado el planeta. Quedan pocos humanos. Quedan pocos reploides. Y el Gima. Y el Gima Toba. Gima Toba. Gimatusalén. Gimatusalén. En esta serie nada más se crea la conciencia del de Zero, que queda sellado después de lo del virus. Y lo ¿cómo se puede decir? Lo encuentran una doctora humana que lo estuvo buscando para que los ayudara y ayudara a los reploides y a los humanos. Ya que X se hizo malo. El señor Megaman se hizo malo. Ah, perro. Todo esto porque surgió una guerra llamada las Elf Wars. Donde el X peleó contra los elfos, se llaman. O elves. Que eran entidades que le daban poderes a los reploides, pues. Le daban más velocidad, le daban mayor poder de disparo. X, y era razón. Entonces despiertan a Zero y los ayuda para, ¿cómo se puede decir? Matar, violar, destruir. Echarle la mano. Exterminate. Exterminate. Así que ya se me borró la mano. Sí, esta fue la última saga que ya dio. No la compraste. Sí, esta de hecho es muy ¿sí? buena. Hubo... Ah, está chida. Ah, sí. Sí, ya termina el juego de plataformas y lo hace un mundo semiabierto. Tú ya puedes irte a... A donde tú quieras. A donde tú quieras sin tener que tomar una misión. Más versátil. Sí, más versátil. Y... O sea, como mi soltería. Pero sigue siendo lo mismo. Prácticamente sigue siendo lo mismo. Este güey... Pues sí, así sigue la historia. Aquí es donde terminó la historia de Zero. Al final muere Zero y X ya quedan en la historia. Y es donde termina la saga de Mega. ¿Hubo caricaturas o algo? Hubo unos animes y hubo una serie. Lamentablemente fueron malos. Chale, sí. Cabrón. Yo tengo la idea de ver el pinche monillo ese feyote. ¿Qué me puedes platicar de coleccionables de esto? ¿Qué hay? No hay mucho, fíjate. Hijos. Dos, tres monitos y ya. Uh-huh. Y es que el valor de Mega Man no tanto fue en otros medios, porque sí hubieron algunas de anime, como lo menciona Iván, pero no fueron muy buenas y no salieron de Japón. O sea, realmente no fueron exportadas. Por ahí hubo una que sacaron en América, pero no me acuerdo exactamente cuál fue el nombre. No sé si ahí lo traigas, Iván. Pero una de las series de anime que sí dieron aquí en América. Es la que te digo que no sirve para pura madre. Sí, porque las otras se quedaron allá en Japón. Y de coleccionables y de ese tipo, tampoco. ¿Por qué? Porque Capcom no soltaba la licencia. Entonces, nomás en Japón lo utilizaban. Sí, nomás allá. Ya ves que en Japón tienen unas reglas extrañas con las licencias. Entonces, pues nada más allá, pero no salieron para Europa ni de chiste, pues allá no. Menos, y en América alguna pues no peliculita, no algo. De hecho, para el juego de PSP salió un anime corto que se llama El Día de Sigma, que es como te explican cuando Sigma se hace Maverick o cómo se hace Maverick. Ah, pero en película. Uh-huh. En bueno, un anime corto, de sí. Como 30, 40 minutos dura aproximadamente. Y ese sí es muy bueno. Sí les puedo decir, es muy bueno, la explicación es muy buena también. ¿Tuviste alguna vez un póster de Mega Man en tu cuarto? Nunca conseguí, ¿no? Nunca tuve ninguna de esas cosas. Por fíjate, lo mismo de que no hay. A pesar de tener tantos juegos, no hay mucho material sí, porque, alrededor. Pues, fíjate, ¿cuántos juegos habló Iván? ¿Fueron casi 20? Y eso que no mencioné todos. O sea, le faltaron los de Game Boy, faltaron los de. Ah, Game Boy. los de celular, hubo para celular. De celular, cabrón. O sea, pues, hubo todavía muchos. Sí, porque tenías, ¿te cuenta? ¿Te acuerdas la viborita, güey? Ah, sí, sí. Y tenías de Jamán. No manches, cabrón. Entonces ya los últimos juegos que hicieron de Mega Man son el Mega Man ZX y el ZX Advent. Pero también fueron juegos ya... Es como que estaba jugando tu carnal. Pedorros, malditos. No, el que está ahorita, bueno, el que bajó, era, sí, era una recopilación del Mega Man clásico, de los primeros. Lo remasterizaron simplemente. Órale. Ya para la consola nueva. Sí, y si lo hicieron a 1080, ¿verdad? Sí, sí, sí, se ve digno. O sea, son los monitos de 8 bits. Sí. Pero para la resolución de los de ahorita. Para que entonces, se pueda ver. Para que se pueda ver. No, entonces, son como 300 bits por monito. Pero se ve chido retro, güey. Sí, sea, sí, claro. Por eso llama bien la apreciado, ¿no? Ándale, por eso llama la atención. Es porque como dices, dicen, te compras tu pantalla de 4K para jugar al Minecraft. Para jugar Pong. Ándale, por ejemplo. Es algo así. Chale, cabrón. Y les digo, esta serie de ZX ya no fue tan buena. Y la mera verdad me... Fanático, yo soy de la serie X y de la serie 0, Mega Man. Y no más. Y Mega Man. Ahora, 0. Tú, por ejemplo, que andas en el mundillo Mega Man, obvio. es micromundo. ¿Hay, por ejemplo, aquí local alguna legión de seguidores que los conozcas? ¿O eres tú como no, yo Wilson? No, nomás nadie. En una isla estás y se acabó. Mis un amigo sí también llegó a jugarlo, pero no es tan fanático. No de tu jugador, nivel, por no. ejemplo. ¿Tú eres realmente un fan? ¿Eres fan o nomás de no, ciertas etapas? De ciertas etapas, de hecho. Por ejemplo, de Mega Man yo no soy tan fan. O sea, soy de Mega Man X. Cabrón, ¿eh? No. Te fijas, hay que tomarlo en cuenta, ni más. Tome nota, maestro. Ya sabemos no estaría con aquí quién con ustedes. Ustedes no les gusta Mega Man. O sea, nos cuajamos. No saben nada de Mega Man. Nada, cabrón. Y pues así. Pasó. Qué interesante. Fíjate ahí que. Ahí termina, en el 2007. Fíjate que. Digo, pues, por ejemplo, ¿tienes juegos de Mega Man que no te gustaron? ¿Te los compraron, pues, o los compraste? ¿O solamente te dedicaste a los que enteraste que estaban buenos? No, pues los que me compraron cuando estaba niño, que fueron los de Mega Man del... ¿Están buenos? ¿O sí, te, claro. ¿Te llenaron? Sí. ¿Sin albur? Ay, sin albur, dije. Sin albur. Yo no dije nada malo. No, pero tu expresión lleva cola. Yo nomás dije, ay, güey. Me imagino unas nalguillas rebosantillas. Pero dije, ¿quién? Porque me imagino yo, me pasó por supuesto, la decepción de comprar un juego de... Hay una revista de Playboy, güey. Lucía Méndez se desnuda. Pero la su alma. ¿Cuál era donde no? Gato, qué pesadilla. Esa fue épica. Sí. Sí, de comprar un juego, un videojuego y decir, pues no es lo que yo esperaba, güey. Ah, sí, me ha pasado muchas veces. Qué lamentable. Entonces, ¿podemos considerar que ya está sepultado sin albur? Hubo un proyecto de seguirle con el Mega Man X9 y murió. No, ya no. Y ese, como te mencionaba, el problema con Mega Man en su valor es más de nostalgia que realmente de aportación. Al principio de los 80s, principios de los 90s, pues sí, era muy innovador, era muy divertido, pero se cicló y no puedes mantener. No se renovó. Exacto, es como, por ejemplo, igual decir una de esas. Que yo sé que alguien me va a reclamar. Nombres. Es como pero... Zelda, güey. Como el videojuego de Zelda. Zelda era muy divertido. Este ejemplo. Fantástico. Todos lo recordamos y nos encanta el recuerdo. No, y la del cosplay de la tanga. No. Pero, por ejemplo, como videojuego... ¿No lo has ¿se visto? Murió? No. O sea, la neta se murió y no innovó. Y por más que trataron de hacer otras versiones, se quedó y se quedó y se quedó. Y eso le pasó a muchas de las licencias del NES, en que fueron buenas, pero por más intentos que le han hecho por renovar las franquicias, se revivieron. No, ahí se quedaron. Entonces, el valor de Mega Man es realmente por nostalgia y por lo que fue. Uh-huh. Y hasta no, allí. Y encima que todos los fans lo tienen en medio. Bueno, pues hay una cosplayer que anda de Link. Link, ¿cómo se llama el mono? Sí, Link. Con una chiquifaldititita que le llega a la base del mundo con medias blancas. Y pues cuando empieza a bailar, es obvio que no es una. No tapa demasiado. Ropa interior generosa. Anda, está. No, sí está muy, muy, muy, muy. Lo checaré. Sí, velo. Focus. Comentarios finales. Focus. Anda, pero de re buenas naves que tiene. Adelante. Comentario final, del episodio. Sí. Foco. Ah, del episodio. Pues fíjate que afortunadamente ya acabó. No, no manches, güey. No, afortunadamente fue más light de lo que yo esperaba. Porque yo pensé que de veras iba a ser un desmadre, que dije, ay, caricaturas y películas y todo. Pero no, o sea, es básicamente como yo lo recordaba. Probablemente la onda de... iba a decir del niño, cabrón, ahora sí me traicionó el subconsciente. La onda de Mega Man es que todos lo recordamos, pero ninguno lo tenemos en el top 5. O son pocos los que los tienen, sobre todo en el número 1, ¿eh? Eso... Supongo yo que se debe a lo que dice Jorge de que tienen poco aporte. Por ejemplo, Donkey Kong, cuando estaba diciendo que Mega Man estaba en el 95, no, pues Donkey Kong Country no, ya era un chinga monstruo. O sea, y de hecho ya regresas a los Donkey Kong primeros, pero en ese momento de que hicieron el esfuerzo de hacerlo tipo 3D, que dan ese salto, que la dinámica del juego cambia, que había mundos secretos, pero eran sencillos de encontrar. Eso lo volvió maravilloso. Entonces es al Donkey y al Diddy, pues es de los que sientes que son compas, ¿no? Y a Mega Man le faltó esa parte de hacerse entrañable. Pues el Mario, aunque son ñoños él y Luigi, por lo menos en el Mario Kart y en otros dos o tres jueguecillos que el rompieron 64, ándale, con el 64, hasta yo lo jugaba mucho. Por lo mismo que se rompió el esquema. ¿Tú tenías un 64? Nunca tuve consolas, salvo las que me prestaban algunos amigos. Parte de la jodidez, que no digo que no haya sido una limitante, pero mucho del estatus, porque yo sí era pues de los dioses guerreros de Splash, fíjate, así nos hacíamos llamar. Y no es por nada, pero era el mejor vicio de Durango. Sí, claro. Medio se nos topeteaban ahí los fresillos de Moy. ¿La Plaza Tauro? No, esa era Circus Plaza. Circus Plaza. No, después, un añito después, estaba en Libertad y 20 de Noviembre, hoy un Oxxo. Entonces era mucho estatus ser de eso, de ese antro de vicio. Entonces, por eso no. ¿Dónde estaba de lados Bing? No, Libertad, ese es Negrete. Libertad y 20. Y 20, estaban la Fuente Sodas Rookies. Ah, ciertamente, donde estaba una farmacia. Estaba ahora, ahí, la farmacia. Enfrente de la farmacia de hoy el Ox. Y pues haz de cuenta que no. Sin embargo, pues con Keko, como si era fresa, pues él sí tuvo nuevecito el 64. Y lo jugábamos mucho. O sea, pues ya le tupíamos, ya éramos pedones. Se atascaban. Todo, ¿no? Entonces ahí mientras echábamos la cuba y platicábamos, yo me ponía a jugar ese y el Castlevania 64, que a mí se me hizo chafón. Y pues bueno, repito, de que pues no fue del top 10 o del top 5 o menos del número 1 de muchos, pero pues algo que existe. Entonces pues ahorita, gratamente para mí, me doy cuenta que no desconocía demasiado. Porque tristemente me doy cuenta de que en realidad no tiene demasiado. ¿No? Es lo malo. Pero pues bueno, entonces. O sea, con un botón que conocías era suficiente, ¿sí?, para saber todo. Se tenía que tocar el tema. Ay, dime. Pues, igual que tú, o sea, estaba en la total neofitez e ignominia. Solamente yo conocía el monito. Por ejemplo, ese de las tijeras, sí lo recuerdo. Esos personajes del principio, ¿no? Así como chaparrillos, gordillos. Los de tus tiempos. Eso, sí. Pero jamás lo jugué, nunca lo jugué. Recuerdo ciertamente las pantallas, o sea, cómo se veía la estética del juego en la televisión. Incluso hasta el formato, ¿no? Que era 4x3, así cuadradote, ¿no? No recuerdo absolutamente nada de su música, en lo absoluto, no la recuerdo. Pero pues supongo que era de esas notas totalmente electrónicas, ¿no? Es sobresaliente, ¿eh? ¿Sí? De hecho, fíjate, en Japón hay muchos grupos de rock. Ajá. Que tocan cover de las ¿Quién componía de para ellos? Ah, no tengo idea. ¿Es uno? Ah, no, no sabes. No, Iván, sé. De tarea, por favor. Sí, no, sí, pero ese de esos flashazos que llegan de megamanescos. Ajá. Hay muchos bandas. O sea, ¿saben para mí cuál fue el mejor soundtrack de Mega Man? El de Mega Man X5. A mí, para mí es el mejor. Hay que checarlo. Mis contactos, que me los pasen, por favor. Un agradecimiento ahí a Pablito, que Pablín. Que me pasó ese, esa cajita de ese aguinaldo, ¿no? Para sacar esos dulces chismosos. ¡Ah, que ya no dije el chido, chicago! A ver, ¿cuál? A ver. De y que, esta noche nos encontramos. Que el de Pacific Rim, que Gypsy Danger tiene Gypsy el Danger. Cañón ese central medio maníaco, la turbina, inspirado en el Mega Man. Te dices, Pablo, que es solamente un rumor, es una conjetura de algún ñoño. Y yo dije, pues a mí me vale madre, pues, yo lo voy a decir como si fuera un hecho y encima voy a decir que tú me lo dijiste. Y de ahí te agarras. Y si alguien nos reclama, que el gordo te, sobre ti. Que el gordo te lo dijo. No, no, no, no, me lo dijo Pablo, gordo. Si vas a tomar represalias, yo te digo dónde vive. Ten piedad de nosotros. Bien. Pero sí, bueno, te lo encargo de tarea, a ver quién componía. Y que nos consigas un MP3 por ahí, ¿no? A lo mejor está en nota gloriosa. Ahí está, ya. Ah, excelente. Bueno, adelante, pues, Lord Tótanos. Quisimos darle un pequeño recorrido a la historia de Mega Man. Sé que por ahí hay muchas wiki, incluso hay una wiki oficial de Mega Man y hay muchos sitios donde tratan de unir toda la historia de los veintitantos juegos de Mega Man que hay. Pero es más fanfiction que realmente historia oficial. Porque pues, la verdad es que los juegos originales de Mega Man, como todos los videojuegos de NES o de Atari, incluso desde más atrás, pues la historia era así como que, pues tú bueno, él malo y chingale. Efectivamente. O sea, no tenían historia. O sea, ¿para qué nos lo hacemos así puñetas mentales con una historia muy elaborada? No la tenía. Y no, Mega Man era uno. Mega Man era uno de los que ya originalmente trataba de incorporar un porqué, ¿verdad? El doctor malo que se envidiaba a este. Incluso sacaba unos dialoguitos entre las peleas y todo el rollo de que pues yo llego y tú y esto y pues no vas a pasar y por qué. Y ahí hacía un poco de drama, ¿no? En el videojuego. Y eso era también algo de lo que lo hacía divertido, ¿no? De tratar de descubrir los diálogos. Y como les comenté, pues eran diálogos hasta simpáticos. Y fueron juntando todas esas historias y pues armaron esas wiki y pues ahí le echaron fanfiction, ¿no? Porque pues en sí no hay nada original. Entonces, bueno, por ahí ya sé que nos van a reclamar. No, y les falta esto, y les falta el otro, y les falta allá. Como siempre, sí. Lávense las nalgas. Los insatisfechos. O sea, es normal. Ay. Pero es un videojuego que es digno de recordarlo y si no lo jugaron alguna vez, pues búsquenlo. Hay muchos lugar. Sí, búsquenlos, hay muchos emuladores que pueden encontrar ahí en para la computadora, se los pueden echar y la verdad es que se van a divertir y a ver si son tan chidos jugándolos porque estaban difíciles, muy huevudos. Sí, estaban difíciles. Entonces, pues bueno, ese fue nuestro especial de Mega Man, un pequeño especial de Mega Man. Bien, pues nos despedimos. Nos despedimos. Adiós. Porque esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Iván el Megaman, Arthur, que se tuvo su operación cenicienta. Y pues Lord Tótanos. Le recordamos que nos pueden escuchar directamente en iTunes. Si nos descargan de ahí, pongan sus valoraciones, sus estrellitas. Los enojaldas. También por iVoox. También nos escuchan por Stitcher o por el sitio Descarga Directa. O ahí con el player directamente. Entonces, bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!